Stay awake, stay awake, stay awake, stay awake, stay awake. Bueno, amigos, una semana más, ya estamos con el podcast de Stay Awake. ¿Qué tal? Una semana más, digo, pero realmente puede que hayan pasado dos meses, un mes, tres años, nada, nada, hasta aquí, continuidad. Tiempo, no. El tiempo es... Relativo. Es difícil porque hay una cantidad de juegos infames a los que jugar y no sacamos tiempo para grabar. La vida, tío, la vida. Pero, esta vez, por fuerza mayor... Hemos tenido que venir aquí, juntarnos y grabar lo que probablemente sea uno de los especiales más increíbles que podamos grabar, ¿no? En toda nuestra etapa. Mejor de la vida, Wake. Por Dios. Lo más corto de la historia. Que oigan vuestros oídos. ¡Dios! Estamos hablando de hacer un especial de una de las sagas más importantes, por no decir la más, para algunos, para mí desde luego sí lo es. La más importante o de las más importantes de la historia de los videojuegos. La saga de The Legend of Zelda, vamos. ¡No! ¡No! ¡Claro! El hype, esto nos pasa un poco como con lo del especial de Dark Souls y tal, que no sabemos si vamos a estar a la altura, porque realmente es algo muy complicado, con muchos datos, con mucho tema por el fondo, pero bueno, vamos a intentar hablar de nuestras opiniones personales, que al final es lo que importa, y iremos un poquito tocando los juegos que han ido saliendo de esta maravillosa saga desde el principio hasta el día de hoy. Para concluir con el análisis de... No sabría deciros también... Mejor juego de todos los tiempos. Y es también el mejor juego de todos los tiempos. Madre mía. Lo diremos después porque vamos a analizar The Legend of Zelda Breath of the Wild, amigos. ¡Oh, Breath of the Wild! Ese juego que hemos tenido que apartar para venir aquí a hablar porque es que es imposible despegarse de él. Es una maravilla absoluta, redonda y cuadrada y de todas las formas posibles. Pero antes de nada... Tenemos un par de heraldos de Miyamoto y de Aonuma aquí en la Tierra, hoy con nosotros. Y vamos a empezar por ellos. Chus, desde Madrid, ¿qué tal? Este es especial, macho. Ya ves, joder. Se ha hecho esperar, pero yo creo que va a merecer la pena y porque no vamos a estar a la altura. Yo creo que sí, joder. Bueno, es difícil, ¿eh? Estamos ahí, Dimas... Bueno, todos. Cumpliremos. Todos, hombre. Cumpliré con mi deber. Hay que cumplirlo, joder. Lo intento. Intentarás. Dimas desde París, el otro heraldo. Oh, París. ¿Qué tal, señores? Miyazaki aquí estamos. Se me mete por aquí de la manga, pero es Miyamoto, no, joder. ¿Qué tal? Muy ilusionado con este podcast, porque llevo tiempo Yo tengo un poco queriendo hacer algo especial en este nuestro podcast de esta saga, que es tan mítica para mí, tan personal. Y vamos, yo creo que no sé si vamos a estar a la altura o no, pero vamos a dejarnos el corazón segurísimo. Oh, eso seguro, eso nunca falta. No, joder, voy a llorar. También está esta semana o este año con nosotros Dave desde Alcalá, que el de siempre, ¿qué tal? Tal, Dios. Has dicho que íbamos a dejar el Zelda para hablar del podcast y es mentira. Yo estoy jugando ahora mismo al puto Zelda, tío, y me voy a parar en todo el programa. No me hace bien. No me extraña. La magia. Nada nuevo. Joan, desde Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí estamos. Joan, ¿sabes que deberíamos penalizarte sí. este podcast? No sabes, ¿no? Menos un Miyamoto. Menos... Hay que quitarte menos un cubos. Miyamoto, fuera. Menos un Miyamoto. Madre mía. Bueno, tío, cada uno tiene sus fetiches. Pero bueno, sabemos que eres un gran fan de la saga y cómo no ibas a estar aquí tú hoy, a ver. Puedes hablar de tu cartera. Cartera de Zelda. Claro, es que soy fan, ¿sabes? Claro, claro. Y un fan sin merchandising, pues ¿qué es? No es fan ni en nada. No es fan ni nada. Claro. Y yo, Álvaro KNS, también, hoy presentando, que estoy aquí. Que me voy, no me escapo. ¿Cómo voy a faltar yo a este podcast? Porque es. Para mí, Ocarina of Time marcó un antes y un después en mi vida. Y de ello vamos a hablar después. Pero hay que remontarse un tiempo atrás. Dimas, si no me falla la memoria, al 86. Al 1986, que es el año donde Miyamoto se le encendió la bombilla en la cabeza, ¿no? Y pasó hasta. Nos dejó el primer The Legend of Zelda, ¿no? Que tiene una pequeña historia. Intrahistoria, ¿no? Sí, gracias a la historia. Es graciosa, ¿no? Es la típica que se cuenta, ¿no? Que Miyamoto, pues, que cuando era pequeño, pues, en Kioto, creo que vivía en Kioto o en los alrededores de Kioto, pues, tenía un bosque al lado, ¿no? Le gustaba ir al bosque y aventurarse un poco, ¿no? Sin saber un poco lo que se iba a encontrar, ¿no? Es un poco el sino de esta saga, sobre todo en el primer juego. El descubrimiento y la aventura. Exacto, y mucho también en el último. Y bueno, de hecho es que la saga no iba a tirar por esos derroteros, sino que en su idea lo que él quería es que dos jugadores creasen mazmorras y se enfrentasen entre ellos en a ver quién había hecho la mejor vamos a ver, era algo como un Zelda Maker, ¿no? En la época, lo que él tenía en mente, ¿no? Pues cada uno una mazmorra. Tirando. Sí, y enfrentarse entre ellos. Pero cuando pusieron en marcha esta idea, pues él, lo que le sedujo de verdad de la idea fue enfrentarse a la mazmorra en sí y no a otra persona, ¿no? Y no a la mazmorra de otra persona, ¿no? El hecho de meterse en la mazmorra sin saber muy bien lo que había dentro y de ahí llegó a crear un juego con 8 mazmorras ya predefinidas por ellos mismos, nosotros no podíamos tocar nada, y claro, pues para llegar a esas mazmorras se le ocurrió la idea de hacer un mundo en el que colocarlas y en ese mundo dejar pistas a la gente para llegar a cada una de esas mazmorras, ¿no? Que ese era un poco la base fuerte del primer Zelda, ¿no? O sea, no te daban nada hecho y eras tú el que te tenías que buscar las habichuelas y podías ir a cualquier mazmorra en el orden que quisieses, ¿no? Lo del orden de las mazmorras llegó mucho más. Llegó más tarde en los otros juegos. Y esto es el primer Zelda, ¿no? Eso no llega al día de hoy, por lo que hemos podido probar. Sí, sí. Bueno, ya empezó la cosa con Link Between Worlds, ¿no? El hecho de llegar a la mazmorra en el orden que tú quisieses, ¿no? Y ahí hubo un cambio que Aonuma dio a entender que esto podría ser el derrotero del Zelda de Wii U, como se le conocía entonces. Y al final es lo que hemos visto, ¿no? Que en Breath of the Wild puedes ir donde quieras, cuando quieras, como quieras, lo puedes hacer a tu manera, ¿no? Luego la saga tuvo una segunda iteración justo un año después, que cambió bastante porque el primer Zelda y casi todos los Zeldas hasta el paso a las 3D era en vista cenital, ¿no? Y este era un vista 2D típico, ¿no? De juego de arcade de peleas, ¿no? En la que veías el muñecote de Link, ¿no? Sí, un poco rollo Metroidvania, ¿no? Sí, algo así. Y... scroll lateral. Exacto, scroll lateral. Tenía también como el rollito este de los Final Fantasy, de cuando salías de un pueblo, aparecía un mapa y tú te ibas moviendo a pueblos, mazmorras y demás. Eso es. En un mapa así, salías tú en pequeño. Sí. Luego Final Fantasy. Y, sí, se inspiró bastante en los Final Fantasy en ese aspecto. Sí. Y en los Metroidvania y demás. En hay que decir que ambos juegos salieron en NES. Sí. Que hemos dicho el primer Zelda salió en la preciada NES. ¿Qué año, Dimas? 86, el primer Zelda. Segundo 87, ¿verdad? Sí. El segundo Zelda. Zelda 2, y un juego bastante jodido, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Dicen un juego jodido de cojones. O sea, no lo hemos jugado, hay que decirlo, ¿no? Yo jugado sí, pasado no. Sí, jugar sí. Pasado o sea, sí, ya. Sí, claro, exacto. Todos lo hemos toqueteado. Pero... y el primer Zelda tiene una de esas frases míticas de, ¿no? Del mundo de los videojuegos. The dangerous sí, go alone, take this. Take this, ¿no? Frases míticas. Y el segundo tiene... bueno, no es tan conocido, pero tiene un personaje que entraba en una casa y te decía, I am an error o algo así. Eso también es mitiquísimo. Y, bueno, dicen que es posiblemente el boss más difícil que tenga toda la saga está en el segundo. En el Adventure of Link. Es una especie de Dark Link, ¿no? Es como un reflejo tuyo, vamos, por decirlo de alguna manera. Como el de Ocarina, ¿no? Se ha rebotado, claro, en varios algo, juegos. Algo parecido, sí. En ese sentido. O la Torre del Atria. La Torre del Atria. O ya otro nivel. Bueno. ¿Está diciendo? Pasamos... de NES y eso pues es muy rápido el primero, hostias, es un juego que para mucha gente sigue siendo el mejor Zelda de la historia. Bueno, después de haber salido Breath of the Wild, quiero decir, tema de para quién es el mejor juego de la historia es que depende de la época de que te pillase, cuándo lo jugaste ese juego o no. Es subjetivo, como todo, claro, yo estoy es subjetivo sobre todo, pero la idea principal y sensación de aventura que quería crear Miyamoto es algo que con los siguientes juegos se perdió. Sí. No para mal, pero cambió de dirección. Sí, cambió. Y con Breath of the Wild precisamente es... no sé, tendríamos que comentar eso porque es como la vuelta a esos orígenes. Y estos orígenes son Zelda 1 y esa sensación de exploración única y ese mundo abierto, ese poder ir a donde quieras, inicial, ese no darte nada en la mano, esa sensación real de peligro y de supervivencia en un mundo en el que estás descubriendo todo tú. Y eso es algo que la saga se ha ido perdiendo y joder. Sí. O sea, de hecho hubo, no sé si os acordáis, hubo una polémica tocha con Phil Fish, que a este hombre le gustan las polémicas, ya lo sabemos. Y en una conferencia, cuando reunieron a los protagonistas de la peli de Indie Game, que eran Phil Fish, Jonathan Blow y Macmillan, hubo un japonés que le preguntó qué pensaba de los... o sea, le preguntó la inspiración que habían podido tener en los juegos japoneses como The Legend of Zelda, el primero, ¿sabes? Final Fantasy y todo eso. Y también le preguntó qué le parecía los juegos japoneses hoy en día. Y Fifis le respondió con una puta mierda. Pero sí. Literalmente... Además, bueno, si lo queréis ver, está la segunda parte de The Indie Game The Movie. Han hecho una segunda parte como con... en plan, la primera es cómo llegan a sacar el juego y la segunda parte es qué les pasó pues 5 o 6 años después de haber pasado el juego. Yo no he visto esa segunda parte, tío. Tampoco. Pues está en Netflix, ¿vale? La han puesto hace poco. ¿Es en Netflix? ¡Qué bien! Sí. Listo, hay que verlo. Y bueno, tío, justo habla de esto, ¿no? Y él... le daba una razón en que es cierto que el primer Zelda tú no tenías ni idea de nada, eras tú, o sea, por ejemplo, hay una cosa muy típica en los Zelda, ¿no? A partir de A Link to the Past, ¿no? Que cuando tú ves una pared agrietada, sabes que hay que poner una bomba, ¿no? él decía, por ejemplo, daba un ejemplo de esto, es que en el primero no había paredes agrietadas. Claro. O sea, tú ponías una bomba y puede que la pared explotase y hubiese algo detrás, ¿no? Y él decía eso, que la serie se había ido haciendo muy casual, muy todo muy guiado de la mano, y le metía unas hostias a Skyward Sword, que era el último en aquella época que había salido, y en plan decía, bueno, es que esto no tiene nada que ver con lo que era el primero, claro, con lo que a mí me gustaba del primero, ¿no? Es que el primero lo que pretendía es transmitir sensaciones auténticas de explorar un entorno dentro de las posibilidades de esa época, con esos gráficos y demás. Claro, y yo creo que también es un poco injusto, no sé si con Wii se podría haber hecho, pero yo creo que las limitaciones técnicas a lo mejor no permitían hacer un mundo tan grande, a lo mejor, como el de Breath of the Wild, y darte esa libertad que tanto... Pero ya no es una cuestión de libertad, sino de diseño de videojuego. O sea, lo que le pasa a lo mejor a Skyward Sword, que a mí me flipa porque está súper bien pensado y es muy inteligente. Sí, a mí me parece uno de los más... Es muy artificial, y esa es la cuestión, y es muy videojuego, porque todo lo que haces tiene sentido porque tienes un gadget que funciona aquí y esto lo tienes que hacer así... Es un juego muy pensado a quizás no estar en un mundo explorándolo tú por ti mismo. Por raíles, sí. Exactamente, sino algo mucho más planteado porque el desarrollador te ha puesto que tienes que hacerlo así. Claro. Y es menos creíble. Y eso ha pasado en toda la saga Zelda a partir del primero. Que sí. La verdad es que de aquí lo hemos jugado, yo creo, todos, pero no nos lo hemos pasado ninguno ni de coña, vamos. Un juego además, pilló o muy jóvenes o ni siquiera existíamos. Sin nacer, somos jóvenes todavía, coño. Pero eso está pendiente, joder, si no, no podemos llamarnos ni Heraldo de Zelda ni hostias. Amén, amén. Eso está pendiente. Hay que hacerlo antes de morir. Heraldo de palo. Eso está claro. Y bueno, si queremos seguir un orden, ahora tocaría, si no me equivoco. Bueno, ahora pasamos al primer y único juego que salió en Super NES de Zelda, ¿no? Que es otro de los grandes Zelda. Yo creo que mi primer Zelda. Para mí es mi primer Zelda y uno de los más grandes. Está en mi top 3 seguro, vamos. Y A Link to the Past, ¿no? Que, otro que no he jugado yo, Dios mío. Que, joder, mi primer recuerdo de la saga Zelda, ¿no? Ese comienzo, ¿no? Con Link, Zelda hablándole a Link en sueños, que está en apuros, saliendo de la casa, lloviendo a mares, qué bien estaba hecho eso, ¿no? Que con esa... Con la sensación truenos, que te daba era muy... Sí, de miedo. Era un juego que yo cuando lo jugué bastante joven y daba miedo, sobre todo cuando te metes en el mundo oscuro, ¿no? Recordemos que este juego pues tiene como dos especies de mundo que se solapan, ¿no? Entonces cambian las cosas según estés en el mundo de la luz o en el mundo de la oscuridad, ¿no? Y la verdad es que fue un juego muy, muy rompedor para mucha gente, ¿no? Yo creo que más que el primero, a lo mejor por la generación que a mí me ha tocado vivir de amigos, el que más ha marcado es A Link to the Past, ¿no? El primero que ha marcado bastante es A Link to the Past. Sí, porque el Ocarina es el más revolucionario porque lo trasladó al 3D, pero el que empezó, por así decirlo, toda la fama y... La tónica nueva de Zelda. Claro, y el pero que... el acabado del juego, el volver a la vista cenital, a todo... Sí, también. Todo es muy es bien. Que volvía, venía de un Zelda 2, ¿no? Que no tuvo tanta buena acogida, ¿no? Y volvía otra vez a la vista cenital, a las mazmorras típicas, ¿no? Bueno, típicas, no se podían llamar típicas porque solo había dos, ¿no? Pero vamos, a lo que la idea del primero quería, ¿no? Y tiene, yo creo, tiene de los mejores bosses de la saga, de las mejores mazmorras. Que yo haya jugado en juegos de Zelda en vista cenital, ¿vale? Que luego los de la vista cenital pasaron a ser los de portátil, ¿vale? Este es sobre mesa, pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de este juego. Me lo he pasado en Super NES y me lo he pasado en Game Boy Advance, que hicieron una reedición, además en español, porque yo este juego me lo pasé en inglés. Como yo, Locarina. Además, la... que no tiene traducido, ¿vale? Creo que en Francia sí venía, por aquella época ya, este juego en Francia, Link to the Past, tenía traducido al francés, ¿no? Se les trataba un poco mejor a los franceses en ese sentido. En España todavía no estaba muy, muy desarrollada la cosa de los videojuegos, ¿no? Y como que no pasaban un poco de nosotros. Y Bueno, la edición, a mí lo que me pasó con el juego es que no lo tuve, me lo dejaron y por eso tampoco me lo pude acabar de pasar, por lo tuve que devolver. Y además el juego que te venía con una tarjetita pequeña, con pistas y mierdas de estas, estaba, yo creo que la edición estaba muy cuidada. Yo recuerdo de pequeño coger el juego, la caja, abrirla y no sé si venía con un mapa o algo y sacar también todo lo que te venía en esa edición, que era una caja de cartón pero con una serie de papelitos. Sí. Era como muy... muy de contemplativo, en el sentido de que todos los juegos hasta ahora que te venía el manual de instrucciones, el juego y tira. Y te venían con algunas cosas extras, te daba algo más como de edición cuidada que el tipo de juego. Sí, parecía rollo kit inicial de aventurero, ¿no? Te daban ahí... Sí. Tenía una tarjetita pequeña, te faltaba la brújula también. Una tarjetita, pero no me acuerdo que había, que estaba como presentada con una pegatina con la Trifuerza, creo, o algo así, no sé. Me flipó bastante de pequeño. Pero ya te digo, la mala suerte es que como no era mío, no me lo pude llegar a pasar y porque lo tuve que devolver al legítimo dueño. No le pude hacer eso típico que te hacen de dejar un juego y no lo vuelves a ver nunca. Sí. Además, en este juego tenemos dos malos, ¿no? ¿Vale? Tenemos a Ganon, como siempre. Y tenemos a Ganim, ¿no? Que es el malo principal, por decirlo de alguna manera, porque Ganon no se descubre hasta el final del juego. Y era el primer juego en el que Zelda sí tenía un protagonismo más desde el principio, ¿no? Porque en el primer The Legend of Zelda era como que hasta el final prácticamente no la veías. Pero en este... ya desde el principio te está hablando Zelda, ¿no? Te está diciendo, oye, mira, tiene el castillo, estoy encarcelada, ven a por mí. Y también iniciaba una tónica que se ha repetido en muchísimos juegos de Legend of Zelda, que es el comenzar con Link durmiendo. Sí, claro, eso es mítico. Eso es muy mítico, ¿no? Y esto es el primero en el que Link empieza durmiendo, ¿sabes? Casi todos los RPGs también comienzan así. Chrono Trigger y demás. Sí. Y luego el arte que tuvo el juego. El arte, pues esto, el arte que tenían en los libros de instrucciones, en las ilustraciones de publicidad y todo eso. Es un arte que se ha vuelto a recoger en otros Zeldas, ¿eh? No sé si os acordáis un poco, no sé, de ese Link, ¿no? Lo tenéis en la cabeza, pero es el mismo Link que han vuelto a coger para Link Between Worlds. Sí, bueno, Link Between Worlds parece un remake de la Link to the Past. Claro, no, pero añadiéndole eso de las paredes. Sí, sí, y tenía pues eso, un arte muy pues eso de manga de manga japonés de la época, ¿no? Muy muy Ghibli. Y aquí ya en esa época era muy Ghibli, ¿no? Todo lo que se hacía en arte conceptual de Zelda, ¿no? Y recuerdo del juego el tema de la luz también jugaba, al menos en algunas mazmorras o en algunos sitios. Si ibas tú con una cosa para generar fuego, que me parece que te la daban al principio, que estabas a oscuras. Sí, un candelabro. Y madre mía, yo ahí iba cagadísimo. Sí, sí. Encendiendo las antorchas para que se iluminara todo. Sí, yo creo que este es el primer Zelda en el que añaden la mecánica que luego va a ser tan exitosa en los demás Zeldas, que es lo de conseguir un ítem y a partir de ese ítem pues resolver los puzzles, interactuar con la mazmorra y finalmente pues vencer al enemigo. Y eso, por ejemplo, pues lo recoge el Ocarina y a partir de él todos. Y es una de las cosas que a lo largo del tiempo más se ha podido criticar a la saga, porque se hacían demasiado previsibles, ¿no? Las mazmorras, porque sabías que ese objeto lo ibas a utilizar sí o sí para resolver el puzzle y al final no habían sorpresas. Que es un poco lo que se ha roto también con... Sí. Breath of the Wild, claro. Claro, es lo que ha vuelto a los orígenes. El Link to the Past lo puso, por así decirlo, lo impuso. Sí, lo impuso. Los siguientes han seguido con esta norma y en Breath of the Wild se rompe. O sea, se lo cargan por completo. Que ya en A Link Between Worlds, que justamente es como el A Link to the Past actual, también acaba un poco con esa dependencia de los objetos de las mazmorras, sí. Porque desde el principio puedes pagar por los objetos y tenerlos todos. Sí, si tienes una especie de tienda, ¿no? Sí. Y así te quitas del orden predefinido. De claro, y así tú eliges el orden. En realidad, te cargas el orden, pero no te cargas el hecho de que un objeto valga para una mazmorra, ¿no? Que es lo que se ha cargado de verdad Breath of the Wild, ¿no? Porque en A Link Between Worlds sí, tú elegías el objeto que querías, pero claro, ese objeto iba relacionado con tal mazmorra, ¿no? Y en Breath of the Wild, pues eso se ha ido al carete, ¿no? Para bien, yo creo. Sí. Hacía falta, ¿no? Para refrescar un poco la fórmula, desde luego que sí. Sí. Que sí. Luego comentaremos que a lo mejor tiene su parte mala el hacer eso. En temas de dificultad. Sí. Pero es otro tema a tratar y es un riesgo que, claro, que por diseño y demás tienen que cometer. Sí. Pero bueno, ya hablaremos. Pasamos, bueno, si quieres, al siguiente. Bueno, dos detallitos. También es decir que este, aparte que hemos dicho que salió en NES ya, pasaron de la NES a la SNES, y que salió ya en la década de los 90. Sí, en 91, ¿sabes? Ya. Salió en el 91, sí, justo en el 91. Además valía, este juego valía caro, ¿no? Fue el último Link de sobremesa hasta ya la Nintendo 64, ¿no? Pero hubo antes algo más, ¿no? En Game Boy. Hubo el primero de Game Boy, ¿vale? Pero dos detalles de este Link to the Past, y es que han sacado un tío, pues ha cogido el mapa de Link to the Past, ha cogido el mapa de Breath of the Wild, el de Link to the Past lo ha girado 45 grados y se corresponde casi todo, macho, con la colocación en el mapa de Breath of the Wild. Es increíble. Desierto Ludo, la montaña, el castillo en el centro, sí. Y todo eso. Y es gracioso. Sí, eso también pasa. En casi todos los Zelda suele coincidir, ¿no? La localización. Más o menos, ¿no? Pero en este, sí. Yo, a ver si luego os pasaré la imagen, porque es de verdad casi punto por punto igual todo, ¿eh? La movida es esa, que lo ha tenido que girar un poquito, ¿no? Y luego también hay un arte de, que lo estaba hablando antes con Chusi, hay un arte del juego que es la espada maestra, y es el mismo arte que hemos visto todos de la espada maestra en el bosque en este Breath of the Wild, ¿no? A ese sí lo he visto. Sí. Sí, sí, eso es un homenaje, claro. Es un homenaje, claro, evidentemente. Con los mismos rayos de y sol. Y que se parezca tanto el mismo pedestal y todo me eso. Parece brutal, claro. Sí, sí. Y bueno, pues eso, pasamos al primero de Game Boy, que salió en el 93, Link's Awakening, que era, bueno, esto es la primera vez que se va de Hyrule, Link, ¿no? Esto es un, como, no quiero decir un spin-off, pero sí no tiene nada que ver con Hyrule, ¿no? Pues se encuentra Link en una playa por un naufragio que ha tenido, ¿no? El juego empecé ahí con dos, tres imágenes de un naufragio y le encuentra a una señorita y está en la isla Koolint, ¿no? Y tomaba, pues, un poco el estilo de este juego, de este A Link to the Past, trasladado a las posibilidades que tenía Game Boy. Y la verdad es que... Pero los diseños y la jugabilidad, que yo recuerde lo poco era... que pude jugar, era calcada. Sí, era calcada. A nivel de vista cenital, el diseño de los árboles, sí. Cómo se movía Link, cómo atacaba, cómo... Bueno, evidentemente no era lo mismo, porque estamos hablando de una consola portátil, ¿no? De la época, creo que eran 8 bits, la Game Boy, la Super Nintendo eran 16, ¿no? Y... Sí. Y yo, la verdad es que tengo un muy buen recuerdo. Es un Link de portátil muy, muy bueno. Muy difícil, ¿eh? Para la época. O sea, a mí me costó sus fines de semana pasar en este juego, ¿eh? Bastante. Y la verdad es que era una buena conversión para portátil de un Zelda. Que luego, este mismo diseño que tenía estos se volvieron a coger para los Oracle of Season y Oracle of Fate, ¿no? Salvo que eran en color. Pero bueno, no sé si lo habéis jugado, tenéis algo que decir de Link's Awakening. De los pocos Zeldas que no he tocado siquiera. O sea, que ni siquiera lo he arrancado en ninguna consola, vamos. Yo no lo he tenido y no sé nada. Yo lo jugué un poco y ya está. Yo la Game Boy Tocha no, nunca la llegué a tener. Hubo una reedición. Sí, Zelda Color. Hubo una reedición en Color que se llamaba Link's Awakening Deluxe. Que venía con una mazmorra más o algo así. Creo que le metieron un mini añadido, ¿no? Pero eso era el mismo juego, pero en color, ya traducido al español también. Que en esa época ya sí venían todos los juegos traducidos en España. Al menos los que editaba Nintendo. Y yo me lo jugué en blanco y negro y me lo volví a jugar otra vez también en la color. ¿Mm? Y la verdad es que se veía muy bien, ¿eh? Se veía muy bien. Habían hecho... Quedó bien el traspaso de blanco y negro a color. Y bueno, pasamos. Bueno, el siguiente Zelda ya es. Punto de inflexión para todos, para muchos de sí aquí. Señor. A mí como jugador, desde luego. Uno más. Sí, señor. El siguiente Zelda ya pasamos del 93 al 98. Un periodo de 5 años sin Zelda, ¿no? Pero justificadísimos, ¿no? Porque estamos hablando de Ocarina of Time. Yo recuerdo aquel cumpleaños mío del 26 de noviembre del 98, que recuerdo perfectamente que vino mi primo, que es un oyente de nuestro podcast, un saludo desde aquí, Jesús, y vino a mi casa y me dijo, no, a casa, a este se va a comprar este juego. Y fui con él al centro mail aquel, que antes de Games, alguno se acordará, algún oyente. Claro, sí, yo tengo el carnet por ahí. El carnet con el candadito y el lagarto ese detrás, o lo que fuera, verde. Cierto, verdad, coño. Fuimos al centro mail a comprar el Ocarina of Time, porque yo no tenía ni puñetera idea de qué cojones era eso, porque luego lo he ido probando después todo lo anterior. Y el primer Zelda que tuve yo comprado para mí fue... Ocarina of Time para Nintendo 64 y para mí cambió todo, o sea, todo, sí. La manera de entender los videojuegos fue el primer videojuego en plan muy serio que tuve, en plan, ostras, esto no es un arcade, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo tuve Atari en su momento, yo la NES no la tuve y pasé a consola propia directamente a la 64 y joder, me cayó con el siempre lo digo, el Mario 64, que es una maravilla, y GoldenEye. Pero justo cuando me fui esas navidades del 98 a comprar Ocarina, dije, madre mía, o sea, esto me ha vuelto loco. O sea, yo no conocía nada así. Como yo, un montón un de jugadores. Un poco como el paso de GTA, ¿no? Que pasó al 3D. No jodas, tío, bastante más bestia, ¿no? Yo creo. Me refiero a que GTA eran juegos un poco así más... Y de Italia, marginales, sí. Con vista cenital y más... Y con el 3... Sí, ahí, claro. Y con el 3 pasaron a niveles de producción de... Muchísimo. De va la castaña, pues aquí claro. Pasó un poco lo mismo. Los primeros Zeldas, quieras que no, son tanto por el público que había en ese momento como por concepción de juego, eran más marginales que no... Bueno, la Link to the Past... La Link to the Past era conocida, pero no tampoco se puede... era... decir que sea marginal porque era un pepino. Sí, sí, el juego era un pepino, pero... No, GTA primero, es coño, de, era un pepino. A nivel de... Claro, también. De concepto de y diseño son un pepino, o sea... Claro, pero a nivel de popularidad... A nivel de popularidad aquí, exacto, pega el salto, claro, que lo flipa. O sea, sí, claro, aquí también es que pone un Zelda en la casa de todo el mundo. Sí. Además fue un lanzamiento de la hostia, pero no sé por qué, no sé por de qué manera... Yo cuando tenía esa caja en las manos, o sea, recuerdo que en España era una caja negra con el título dorado. Sí. En el resto de, no sé si fue en Asia, fue de otra manera, que tenía el fondo como amarillito, dorado, marrón. Sí, bueno, y las letras en rojo, tal. Aquí llegó el... Ah, te lo digo. El fondo negro, sí, aquí llegó el... Sí, te lo digo yo. Aquí llegó el fondo negro con las letras doradas y yo no sé, yo teniendo esa caja en la mano, me acuerdo que de camino a casa o tal, es que no sé. Notaba un aura mágica, tío, que no. Joder, no sé. Era algo que yo no había. No había Además, sentido, es que no, no. Nos pilló a todos, bueno, a nosotros nos pilló muy de niños, ¿no? Porque yo recuerdo que por aquella época no tenía un duro, tenía el Nintendo 64 que me regalaron en Navidad. Y yo me lo alquilé. Porque yo lo único que podía era alquilarme juegos y elegir bien cuál me compraba porque tenía la paga justa. Y cuando me alquilé el Zelda, es que aluciné. Cuando despiertas ahí de tu casa. A mí me hizo falta el primer piano y me pone por la pradera y darle al botón sí, start. También. Dije, ¿qué es esto? Ese menú de inicio. Bueno. Pero ya cuando te dan los mandos, cuando controlas a Link, bajas las escaleras de tu casa y ves todo ese el pueblo Kokiri, que dices, hostia, esto no lo he visto yo en mi vida. Además que eres un marginal, ¿sabes? Ahí. Pero, o sea, flipé. Y además me acuerdo que me lo alquilé ese fin de semana y no pude salir del... Aparte de que no vino en inglés. Sí, no pude salir de la aldea Kokiri porque no me sabía equipar la espada. La espada ya, que tienes que conseguir al principio. Sí que me está el mido este que no te deje ir a ver al árbol de Ku. Sí. Para que no tengas el escudo y la espada. Pero pues... el juego además te venía con un... Manual. Más que con un manual, te venía con la transcripción. Sí, la transcripción. Sí, de cada NPC, de cada escena del juego. Exacto. Yo no tuve la 64. Yo me acuerdo que lo jugaba en casa de un amigo. De hecho, mi amigo me esperaba para jugarlo. O sea, lo jugamos juntos. Y yo le iba traduciendo a mi colega lo que veía. Claro, yo era el que tenía el libro de transcripción. Y le iba traduciendo, pues ahora tienes que ir por aquí, te está diciendo esto. Y sí tengo un mazo de buenos recuerdos de ese juego. Luego pude jugar ya mío en 3D con la revisión que hicieron perfecta en Nintendo 3DS, pero vamos, mis recuerdos de Ocarina of Time son esos. Y a mí uno de los recuerdos que tengo más presentes del juego es cuando sales por fin a la pradera, sí. que empiezas a caminar hacia el castillo y se está haciendo de noche y digo, wow, y la cinemática digo, que salta, digo mierda, se está haciendo de noche. Bueno, más tiro que de atrás. Noche. No, pero antes de llegar, sí. Aparecen nubarrones, ¿no? No. O sea, te refieres a sí, que te cambia el día a la noche. Sí, no, que te cambia el día, es el ciclo día-noche, es en la cinemática, no tiene nada que ver eso. Pero empezaba a caminar hacia el castillo y digo, se está haciendo oscuro, entonces caminé hacia atrás para ver si el tiempo pasaba inverso, pero no, se hacía más oscuro y yo, mierda. Y llegar a la puerta del castillo era imposible llegar a... Un dato, es verdad, es el primer juego que yo recuerde, yo jugaba por lo menos, que metió esto de los ciclos del día y la noche. Sí, cierto. Aparte de otras cantidad de innovaciones que ha metido en la industria a saco, pero eso sí que fue, como dice John, una de las cosas que más me impactó. Entonces, llegabas ahí, es que llegabas y se levantaba el puente levadizo, porque por la noche el puente levadizo estaba arriba. Claro. Y tenías que pasar toda la noche con los perretes esqueletos estos. Sí. Para mí es uno de los recuerdos más que tengo más presentes de y entrar en la habitación esa que está al lado del puente para romper las vasijas también. Claro, romper vasijas y hierbas. Claro. Que salían copias de las vasijas, tío. Exacto. Como eres, todo el mundo guarda sus rupias en las vasijas, ¿no? Claro. Y en las hierbas que cortas. Claro, tío. Pues, imagínate que el banco quiebra. Claro, tío. Tengo un buen recuerdo de cuando tienes que entrar en el castillo para jugar con Zelda. Que tú no. Bueno, o sea, tú en realidad. Metal Gear Link. ¿No? Sí, total, ¿eh? Es verdad, esquivando guardias. Escondiendo de los guardias ahí, con una vista que cambiaba, de hecho, era una cámara que no podías mover. Sí, y además para entrar había un toque ahí de aventura gráfica, ¿no? De coger un objeto, enseñárselo a un NPC. ¿Sí? Este NPC te da otro objeto, se lo enseñabas a otro, era muy, muy aventura gráfica ese toque. Joder, tío, también... el templo del tiempo, o sea, eso es una cosa que... Sí, sí, guau, wow. Esa canción ahí de fondo... Esa canción, por favor, ¿eh? Ese cambio que bueno, te dan... Bueno, la banda sonora de Ocarina... Ah, claro. Pero esa manera de enseñarte Hyrule devastada cuando viajas en el tiempo y sentirlo todo de esa manera tan dramática... O sea, realmente la historia de Ocarina es de las... Voy a decir, si yo, de lo que he jugado de las mejores de toda la historia de Zelda, que... Increíble, es impresionante. Sí. Cómo habla de todo lo que habla, ¿sabes? Es que es... No sé, total. Es que maravilloso, tío. Cuando veías cuando te encontrabas con Zelda, que estaba espiando en la sala del trono y veías a Ganondorf ahí. Sí, con el rey, ¿no? Cuando se gira la cabeza que te acojonas. Sí. Te miraba y es brutal, sí. ¿Qué está pasando aquí? Y luego cuando vas a entrar al castillo por la noche y te encuentras con que... Porque Ganon ha secuestrado. Bueno, cuando vuelves con todas las. Todo, con las tres gemas, ¿no? Con las tres gemas de. Bueno, la del árbol de Ku, la de. La de los gordos y la de los Zora. Sí, del Lord Jabu Jabu. ¿Cómo odiaba esa mazmorra? Madre mía. Mira, a mí me ha encantado, macho. Además me daban un asco. Me parece las más originales, de hecho, de meterte ahí bichos, dentro de un bicho. Los bichos de ahí me daban un asco, tío. En serio, me podía. Era como un repelús que tenía yo contra eso. Los que te chupaban, por ejemplo. En serio, es que no sé. Hablas de la babosas estas que te comían. Sí. Madre mía. O sea, recuerdo que te jodían las armas. Te podían llegar a joder el escudo y dejarte sin escudo, vamos. Tenías que comprarlo otra vez. Sí. Además ahí jugaban también con el escudo de madera, escudo de metal. Con el tema de los elementos, ya se podía quemar el... Bueno, ya de primeras en el primer templo, en el árbol de Ku, el de los puzzles más míticos y de los primeros es lo típico de encender hogueras. De la telaraña. Y quemar telarañas con el fuego. Que luego tienes que quemar la telaraña tocha del centro para caer abajo. Sí, bueno, yo me tiraba y se rompía conmigo. Sí, también te podías... Me tiraba desde arriba, claro, había varias formas. Tirar desde arriba del todo, sí. Y ya ahí coqueteaban un poco con la idea de los elementos, ¿no? De la interacción y demás para ir resolviendo los puzzles. Sí. Porque la gente parece que es muy nuevo esto que han hecho ahora en Breath of the Wild, pero sí han toqueteado un poco con los elementos. Sí, claro. Eso es mítico. Lo que pasa aquí es que claro, no, ya hablaremos, niveles, claro. Es otro nivel. Altos niveles, por supuesto. Claro, evidentemente. Pero... Pero toda la industria se retroalimenta de sí misma, ¿no? Sí. Evoluciona. Eso es. Y bueno, luego ya cuando consigues la espada maestra pasan los 7 años y viajas a Hyrule y ya está todo devastado. Cuando eso sales, me pareció increíble. Cuando sales del templo del tiempo, ¿no? Y claro, yo me acuerdo de salir... Y a ver enemigos en la plaza esa y decir, coño pasada, tener que esquivarlos, ¿sabes? Y sales y dices... Esos enemigos... Esos qué asco enemigos, de los que te pegan los gritos. Me daban mucho miedo. Sí, eso, que te dejaban... Y a día de hoy yo creo que el grito ese todavía aparece en mis pesadillas, tronco. Ese grito no lo puedo quitar de la cabeza. Y luego cuando llegaba a ti te abrazaba y te empezaba ahí a besuquear. A chupar, ¿no? Me recuerda a un enemigo del Bloodborne. Además recuerdo que luego cuando conseguías la Vigoron Sword, la espada más tocha, le matabas de una hostia. Yo me acuerdo nada más conseguí la espada, ir a la plaza y vengarme, ¿no? De todas las veces que se me habían ahí acurrucado y cogí la espada y me los cargaba todos de una hostia. Bueno, y era un juego que metía ya secundarias en plan tocho, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, la de Vigoron es de las más tochas. Sí, es de las más tochas, ¿no? Porque te dan, la verdad es que es el mejor premio de las secundarias que hay en ese juego, ¿no? Luego están las esculturas también. El coleccionable. También habías de encontrar 90 y pico, ¿no? Sí, recuerdo que eran 100 o no, 99. Sí, eran bastantes, había bastantes. Me acuerdo que además te daban de premio como un rastreador de esculturas. Cierto. Que jugaba ¿pero con esto el, era en este o en con el Rumble Pack? Sí. No, creo que era en este. La lupa este ya era compatible. ¿Eh? No, la lupa de la verdad es otra. Ah, no. Yo me estoy confundiendo. Sí. Sí, había una movida para... Sí, las arañas, cuando conseguías un número, creo que eran las primeras 20, 25, creo, algo sí, así. Sí, te van dando un objeto cada... Creo que sí. a las 10 primeras, a las 20, a las 50 y a las 100. Y ¿no? el, de los así. Primeros que te daban era como un radar de esculturas que jugaba con el Rumble Pack. Y te iba vibrando el mando cuando estaba cerca de una. Cierto. Y vamos, eso es muy recuerda mucho a lo de los santuarios en el Breath of the Wild. Sí, también. O sea, que... Y luego también en este juego aplicaron... Bueno, cobra mucha importancia, de ahí el nombre, la ocarina. Que con la música se podía interactuar con el... Con todo el entorno, ¿no? Lo típico que podías hacer de día o de noche. Que podías hacer que lloviese y demás. O el tiempo. Por eso también, ¿no? Solo podías hacer que lloviese, sí. Porque ahí solo no, pero había con lluvia. Con el tiempo, me refiero a tiempo... Sí, claro. El tiempo de bueno, el claro. Tiempo realmente juegas con él cuando... Volver atrás, dejas la espada. Cuando es... Sí, claro. Cuando dejas la y espada. Y este tiene mucho cosas de... Necesitas un objeto para hacer una cosa. Es como cuando te dan, por ejemplo, el garfio, luego tienes que conseguir un garfio más largo para poder llegar a hacer a entrar a cierto sitio. Es lo que comentábamos antes de lo que impuso el Aliento de Paz, ¿no? Lo de que para llegar a la siguiente mazmorra necesitabas el objeto del anterior, etcétera. Para llegar a la primera mazmorra. Eso es. Tiene backgaming, ¿no? Que se llama esto de que ves una cosa que sabes que todavía no puedes llegar, pero más adelante vas a tener un objeto que eso volverás es. Atrás y podrás llegar a ese objeto, ¿no? No sé cómo. Hay un término para eso en los videojuegos, backgaming o algo así. Backtrack o algo así. O backtrack, sí. Y esto tiene mucho de eso, ¿no? Tenías. Pues, sí, el tema es también es. Que con. Tenía un montón de secundarias por ahí escondidas, como por ejemplo lo de las máscaras. ¿Cierto? Sí, la tienda de máscaras, feliz. La de máscaras que, sí, luego... que tenías que encontrar. Luego se montaba gorda, sí. Tenías claro. que encontrar, sí, pero en el este juego, tenías que encontrar primero para vender las máscaras, la del Fox y otra. Y luego te daban una de un conejo, que la capucha de conejo además la podías usar para correr más, que no sé si se la vendías al cartero. Sí, cartero, muy útil. Sí. Que entonces salía corriendo, que se las pelaba. Y finalmente te daban la máscara, la máscara esa de la verdad, ¿no? De la verdad, sí, para hablar con, para interactuar con las rocas Seika, sí. Que te decían la hora. Entonces tú podías escoger ir con la del conejo para que no se te salieran los... Si ibas con la capucha de conejo, no te salían enemigos por la noche. En el centro de, bueno, de lo que es la pradera. En el centro de la pradera de Hyrule, no te salían los esqueletos si ibas con eso. No sé si habéis hablado en estos 3 minutos que no he estado del Zeta Tangerine. No. No, todavía no. No. Mira. Pero si quieres hablar, coméntalo. Pero ya que lo comentas. Pues ya que lo comentamos, amigos, la mecánica de fijar objetivos para atacar la creó Nintendo con su Ocarina of Time y su botón Z, el gatillo del mando de la 64. Vale. Pero gatillo literal. El gatillo. El T4 era un puto gatillo. Claro. No lo de ahora. Dabas objetivo y le encarabas en paralelo, que eso ayudaba bastante en el juego. Era necesario 100%. Sí. Encarar un mundo matando enemigos en 3 dimensiones, joder, eso fue una facilidad y una accesibilidad maravillosa. Sí, me acuerdo de esto pensando en los bosses, sobre todo. Sí. Y tenías que devolverle los petardos que te tiraban y como en la primera fase de Ganon al final o sobre todo la manera que tuvieron de claro, porque en este juego podías mover la cámara pero tenía sus limitaciones, ¿no? Claro. Sí. Y era la manera de poder seguir el movimiento del enemigo sin tener que depender de un segundo joystick como se hace ahora, ¿no? Porque ahora es la cámara un joystick, el movimiento en otro, ¿no? En este, pues, el hecho pero de que tú utilices un joystick... Claro. No, eso se ha llevado al final, sí. Pero... Para mí lo que... Era un recurso, ¿no? Para poder... Sí, era un recurso para poder luchar y no depender tanto de la cámara libre, exacto, por así decirlo. Exacto. Yo vi más juegos que tenías fijado el enemigo, pero realmente para mí lo que es el Z-Targeting... Más que fueran ellos los que lo crearan, fueron los que mejor implementaron el sistema. Era muy dinámico, muy cómodo, el combate con los saltos laterales y todo, era el poder cambiar de objetivo. De todo esto lo ha recogido Dark Souls y Demon Souls. Bueno, más Demon pero, Souls. Pero sí, pero no ya solo te digo, ellos. Pero había sí, otros pero, juegos. Me refiero a. Se alaba mucho el sistema de combate de los Souls. Y es recuerda. Sí, se basa mucho. A lo que hizo Ocarina es que es exactamente igual. Miyazaki lo ha dicho, vamos, en más de una ocasión que él, la fuente de inspiración de los Souls son los Zelda, vamos. Y lo bueno, que hizo los Zelda y cosas. Las cosas, sí. No, pero ya te digo, o sea, sí que es muy importante, o sea, a nivel de mecánica, es de los que mejor lo implementaron, pero hay más juegos que intentaron cosas similares, pero mucho más mierda. Lo que está claro es que todos han copiado a Zelda porque es una característica que para mí en su época era avanzada ya. O sea, estábamos en el futuro. Sí, bueno, eran las bases, ¿no? Los comienzos de los juegos en 3D. Mundos abiertos. Y, sí. Bueno, un mundo semiabierto, no semiabierto, no abierto, claro, como lo que conocemos a día de hoy. Lógico. Pero, claro, o sea, era importantísimo el Z-Target, además por limitaciones, porque la cámara en aquella época todavía se servía de las cámaras fijas como en los Resident Evil. Sí. Cuando entrabas en, pues por ejemplo, en las casas y demás, pues eran cámaras fijas. Tú sí, no podías ver con detalle, mover la cámara como tú quisieses. Entonces se tenían que servir del Z-Targeting. Y bueno, para los combates era ideal, vamos. Es un paso adelante que hasta día quedado, de hoy. Claro, se ha quedado. Que hasta día de hoy sigue pero estando. Lo que era ideal de aquí es que tú tenías el gatillo que lo ibas apretando y soltando conforme la hada se fijaba en uno de los enemigos y podías cambiar el focus. Y es eso, era muy dinámico. O sea, no era ni. Yo había visto otros juegos que hacían esto de centrar el combate con el enemigo. Pero era o estabas centrado a un enemigo o no. Aquí podías liberar el objetivo o caminar en, digamos, en las cuatro direcciones que quieras. Y luego volver a apuntar al objetivo y encararlo. Bueno, también tenemos que destacar que es el primer Zelda que implementa una compañera, ¿no? Que nos acompaña a otro juego, que es Navi. ¿Verdad? El tutorial andante, volante. ¡Pairi! ¡Hey, listen! ¡Hey, listen! Que madre mía, al principio... Brasa, ¿eh? Sí, al principio muy brasas. Demasiado, ¿no? Yo creo que sí. Eso se ha quedado también como meme de la historia de los videojuegos, ¿no? Sí, pero la verdad es que era bastante necesario. Como no tenías, por así decirlo, un menú que te dijese qué es lo que tenías que hacer a continuación, pues siempre tenías el recurso de Navi, que en cualquier momento podías hablar con ella y te decía qué tenías que hacer, ¿no? ¿Cuál era tu principal objetivo? Si tenías, pues era el tutorial andante, o sea, en todo momento la podías consultar, todo lo que podías hacer y demás, si tenías alguna duda. Y va guiando a Link. Y también me parece un acierto, o sea, en aquella época, sí. También brutal. Al margen de todo el rollito de Lady Listen y querer asesinarla. Y bueno, yo estaría hablando de la Ocarina toda la vida, ¿eh? Sí. Yo no tengo prisa, o sea, si queréis pasar al siguiente... Que hemos perdido a Dex por el camino. Sí. Quería hablar de Ocarina él también, pero no sé qué le ha pasado. Ha sido Ganondorf. Eso por consolero. Bueno, pues el siguiente llega... Pues pasamos eso, pasamos a al uno mejor de los Zeldas que más infravalorados, tío, que yo, vamos. Nada, pero ha pasado para mí como muchos Zeldas. Con el tiempo ha ganado una fama y ha sido... No es un juego de culto, porque los Zeldas tienen Zelda, el nombre Zelda. Pero al final este Majora se ha quedado ahí como en el corazón de muchos y sí. Y ha quedado como uno de los mejores Zeldas. El Duda. Problema, entre comillas, que tuvo este juego es que salió solo 2 años después. Para mí no fue ningún problema, ya te lo no, digo. Bueno, pero no. Salió 2 años después de lo que era ya considerado como uno de los mejores juegos de la historia. Pero esto y es como claro, el Vice City. Esto el es como el Vice City estaba, para... El listón estaba por las nubes. Y era muy radical lo que hizo Majora's Mask. No sé si logró... Yo creo que en la época era un juego demasiado incomprendido por eso, ¿no? Porque es muy oscuro, ¿no? No es muy para niños, ¿no? Este juego salió en 2001, si no me equivoco. En 2000. El mensaje 2000. De la bueno, muerte, 2000, vamos, 2000, está ahí 2000. Presente. 2000, sí. 2000 y... en Japón, en España... Y 2004, yo no sé lo que diría la crítica. ¿4? Aquella... Ah, no, en GameCube, perdón. ¿Qué dices, no. cabrón? No, esto, perdón, me he liado con la fecha que salió para Cube. Que salieron un... Cube sí, había una un recopilatorio, sí. Que yo en aquella época no recuerdo si... Las críticas y demás, porque en aquella época no guiábamos por la hobby consola, Nintendo hacía ni poco más. O sea, no sé la crítica si le fue favorable o no, pero a mí me pareció bastante original. Cogía prácticamente, o sea, todos los NPCs y reutilizaba todo. Reutilizaba muchas cosas de la Ocarina, que eso a día de hoy no sabríamos cómo tomarlo. O sea, imaginar coger un juego y reutilizarlo todo. Pero yo creo que eso se le puede perdonar y salió un juegazo muy original. O sea, la historia no tiene nada que ver con el Ocarina. Cogieron el Ocarina, lo arrastraron por el infierno y lo sacaron. La historia un poco de este juego, que yo creo que es el primero en el que Aonuma es bastante importante. Sí, toma decisiones importantes. Es que le contó a Miyamoto que tenía una idea en mente, ¿vale? Y le dijo, y bueno, no sé si Miyamoto o Nintendo le dijo, bueno, pues tienes un año. Claro, y entonces, en un año no le iba a dar tiempo es la crear. Movida, ¿no? Entonces tenía un año para crear el juego y sacarlo a la venta. Ya ves. Por eso salió 2 años justo después y sí. Estaban obligados, bueno, la suerte que tenían era que tenían un motor ya. Claro, tenían una base aprovechar, ¿no? La base la tenían y era solo, pues eso. Bueno, y era necesario el expansion pack para poder jugar al mejoras más. O sea que sí, tuvieron ahí que rascar un poquito más de la cuenta. ¿Puede que fuese por el tema del tiempo y todo eso? No lo sé, la verdad. No sé. Claro, tenía muchas rutinas de NPCs este juego. Claro. Eso. Sí, se basa en eso, vamos. Puede ser, pero me acuerdo que no sé si venía con el expansion pack o fue con otro juego con el que me vino. No, Perfect Dark, sí. Sí. Perfecto. A mí creo que me vino con el Donkey Kong 64. Fijaros lo que. Me cago en Dios. Sí, me vino el expansion pack con ese juego y ya lo aproveché para el Majora's. Y sí, la verdad es que es un. El argumento es totalmente oscuro. O sea, comienza con que Skull Kid te roba Epona. Estás ahí tú perdido por los bosques. Bosque, sí. Y joder, te transforma en un Deku. En un Deku ahí con cara de deprimido de la hostia. Joder, y el señor de las caretas, es que me cago en Dios. Qué miedo, tío. Caretas. Es que yo tenía miedo jugando. Con la mochila, sí, bueno. Con la mochila llena de. De caretas. Y de Mario por ahí atrás. Mario, sí. O la de Pikachu también, ¿no? O una parecida a una de Pikachu, era muy parecida. No sé si era de Keaton. Ha sido una fábrica de creepypastas este juego, sí. Brutal. Sí, sí. Y buenísimos además, o sea, de cagarte. La figura que te sigue, claro. Sí, la figura esa que está en el juego, o sea, que no es del creepypasta. Y me parece muy original el tema este de que tienes 3 días para salvar el mundo, ¿no? Parece súper revolucionario esto, ¿eh? O sea, sí. Parece hay una gente locura. Que por esa limitación lo criticó bastante porque, por así decirlo, como que se agobiaban, ¿no? Lo típico de que te tenías que hacer las mazmorras ahí, tenías un tiempo, ¿no? Hay un numerito que te estaba agobiando, pero yo creo que eso forma parte del juego, o sea... Claro. Está pensado para que te agobies. Claro, ese agobio, ¿no? Que tienes en todo momento, que luego habían truquitos para ralentizar el tiempo y que no... No era una canción, no era un truquito, era... Sí, bueno, pero estaba oculto porque te lo decía un NPC que había en una tienda de la ciudad y no te lo decían claramente, ¿no? Nunca te enseñaban la canción ahí obligatoria. Claro. Que tenía pues, una entonces de, estaba tenía oculto una de y es como truquito, ¿no? Y eso, a mí me parecía la hostia. O sea, yo recuerdo genial este juego. Pero tiene las mejores secundarias que sí. Yo recuerdo. Y ese concepto de tener que ponerte la máscara de según qué clase para utilizar las mecánicas jugables de esa clase. Sí, eso le da una variedad espectacular al juego. Era increíble, era como jugar diferentes juegos en cada mazmorra. La máscara de Zorra para ir por el agua era increíble. Sí, me acuerdo del movimiento del agua y demás, o sea, cómo se movía, nadaba, era brutal, o sea... Después de ver los Zorra ahí por el agua, poder hacerlo tú era como... Sí. Y además... Puede pecar también de que tuviera pocas mazmorras porque realmente eran 4. 4, sí. 4 más la última. Pero yo es que creo que eso lo compensaba mucho con el tema de secundarias y la rutina de los NPCs, ¿no? Que ahí estaba más el juego. Que estaban todos programados ahí, que tenían cosas que hacer en los 3 días y tú tenías que intervenir, ¿no? Para resolver sus problemas. Tenías el diario de los Bombers. Donde te aparecían un poco las rutinas que vas descubriendo y lo tenías todo ahí recopilado y a mí eso me parecía brutal, o sea, eso te añadía horas extras y eran unas secundarias brutales, o sea... A mí mejor recuerdo, pena. Vamos. Me da un poco de pena el hecho de hacer algo, luego resetear el día y que esa gente... No haya pasado. Sí, que no lo recuerde. A mí en cambio, parece brutal, o sea, es que esa mecánica... En el Zelda, el anterior, lo que hacía era jugaba con 2 líneas de tiempo... Y entonces tú hacías cosas en la línea de tiempo de Link pequeño que podían afectar a la de Link grande. Sí. ¿Sabes? Pero, y luego ya, pues, digamos, había como un reconocimiento a, tú sí eres quien me ayudó de niño, pues, cosas así. En cambio, aquí, no, aquí era, oh, sí, muchas gracias, y a la que reseteas el tiempo, se resetea. Sí. Claro, es como, ¿no? Como la típica película de la marmota de... Sí, es un... Tiempo. Realmente estás en un bucle, o sea... Estás en un bucle temporal. En un bucle temporal de 3 días. Y tú intentas hacer lo que bien exacto, puedas. Donde tienes que salvar el mundo, y a mí me pareció espectacular, o sea... ¿Conoces y a encima, alguien? Encima, este bueno, por fin no vino en español, ya no había que utilizar guía de, sí, de manuales de traducción. Gracias al cielo, macho. Y la verdad es que, joder, yo... Tengo un muy buen recuerdo de él, la verdad. O sea, y el tema este oscuro y demás... Pff. Para mí es mi favorito de todos los temas. El cómo trata todo así, que pasa de... Sí, pasa totalmente de la historia, ¿no? Se llama The Legend of Zelda como se podría haber llamado de otra además, forma. Además, mucha gente criticó también que... Bueno, seguramente la gente lo que esperaba más era una secuela, ¿no? Una continuación directa. ¿Qué ha pasado con el héroe del tiempo? Que sí, en realidad era por historia sí era continuación. Sí, sí, sí, porque, sí, pero claro. Porque pero... es el mismo héroe del tiempo. Ya, pero sí, te ibas de Hyrule a Termina. Exacto. Y la gente, ¿sabes? O sea, todo lo que has conocido, digamos, todos los que te pueden hablar, toda la gente que te ha encontrado, pues perdías a Navi, por ejemplo, ¿sabes? No sé, había un montón de cosas. Lo único que quedaba de... Lo único que daba de la Ocarina, aparte de los modelos reutilizados, era Epona. Sí. Bueno, el vendedor de máscaras era... Bueno, sí. Era el de Ocarina. ¿No? Seguramente sería así. Pero o sea, no, creo que no. En el Ocarina no se le daba importancia. Claro, no te lo dicen explícitamente, pero seguramente sea él. El... Pero la cara de ese tío la tengo en la cabeza. Vale. La sonrisa. Cuando se balanza sobre ti ahí con la cara esa rara. De loco. Es brutal, sí. ¿Cómo tocabas las canciones con según qué máscara tuviera? Me acuerdo que cuando tenías la gaita, sí, los tambor instrumentos. Y la guitarra. La gaita esa era muy graciosa. Lo pongo, o sea, ahí del Goron. Sí, la verdad es que fue... A mí me gustó mucho, muy, muy original y... Joder, en el poco tiempo que tuvieron... se cascaron un señor juegazo. Además la recompensa de tener... No me parecía... Bueno... La recompensa de tener todas las máscaras, aparte de usar el poder de las máscaras. Porque ahí las máscaras tenían más poder que no en el otro. Por ejemplo, la gorra de... que decíamos, la gorra de conejo. Pasaba de que no te salieran zombies... Bueno, que no te salieran esqueletos por la noche... A que corrías mucho más con eso. Sí, sí. Con esa máscara es la que siempre tenías puesta. Sí, sí, sí, es la que siempre usaba. En acceso directo. Porque llegabas tarde a los sitios y ahí era esencial correr a toda hostia. Y bueno, y el tema es ese, las máscaras tenían ciertos poderes que te servían o para la secundaria, o que de la secundaria te daban, no me acuerdo si te daban corazones o... Sí, estaban, aparte de las secundarias, también coleccionabas los trozos de corazones, como en toda la saga. Y el tema es que al final, cuando conseguías todas las máscaras, podías conseguir la máscara de Fiera Deidad. Sí. Pero para mí, la máscara de Fiera Deidad solo la podías utilizar en bosses. Sí. Y me parecía absurdo, o sea, excepto en el último, me parecía absurdo utilizar esta máscara porque los jefes están... Sí, diseñados para... Están diseñados para que utilices la máscara correspondiente. La de la mazmorra, la de la raza, claro. En el caso de los Goron, pues... Goron. Que vas rodando... Sí, sí, es... Quizás lo de rodar, porque si vas en rodar te matan. Sí. En la del Zora, que está rodeado de agua y tienes el pescado ese. Y luego en la otra de... En la otra es obligatoria tener la de gigante, que te hacía gigante. No, pero te enfrentabas a unos gusanos. No, pero en la otra te enfrentabas contra el bicho ese raro que te tiraba... Yo digo la de Deku, que te tiraba las mariposas, sí. Y si eras humano, las mariposas te intentaban comer. Si eras de madera, no te hacían nada. Pues, yo me acuerdo, ese me lo pasé con Link, me parece, ahí a espadazo limpio. Pero sí, estaban pensados para eso, la de la Fiera Deidad era pues eso. Como te sentías ahí todo el poder absoluto, ¿no? Y vencer a... Volvías, ¿no? Al Link adulto. A Majora. Sí, además era... Y espada de dos manos ahí. Y yo recuerdo mucho la banda sonora de Majora's, tío, cómo cambió el tono. Sí. Las canciones eran mucho más turbias, más oscuras. Muy oscuras. Y... joder, es que, no sé, me da muchísimo miedo. La canción de la sanación me parece brutal a piano. Me parece de las mejores de ese juego. Y luego las canciones de los gigantes, me acuerdo que me daban un miedo de cojones los gigantes, que son los que tenías que salvar. Bueno, los gigantes, las cabezas con... el que sí, eran las cabezas napias, con napia con... gigante. Sí, pero tenían pues, cuerpos que yo recuerdo un poco... No tenía cuerpo, eran... Era una cabeza con brazos y piernas. Era una cabeza, ¿no?, con brazos y piernas, era sí, muy... Hace mucho, pero era muy, muy creepy, sí. Y las voces que tenían, que no eran voces, eran ahí... Me recuerda a las voces esas que tienen en los... en el Dark Souls. Los gigantes, los de Hello, todo eso. Igual hablaban así, pero sin decir nada, sin decir palabras, eran como ahí aullidos raros. Y aquí también eso había lo perturbaba. De las... Aquí también había lo de las arañas doradas. Sí, ah, pero la mecánica creo que en este era una casa de un tío que, sí, te hacía que como maldito. Un puño, sí. Eso sí, yo... Ni mazmorras. El tiempo que he jugado a este juego sí era... Creo que llegué a la primera mazmorra, que es la de los monitos, ¿no? Que te ayudan ahí. Sí. Y sí llegué a ese... al tío ese que dices, que estaba como maldito, ¿no? Está ahí como en un trono. Creo que está petrificado o algo así, ¿no? No, está transformada en araña. Creo que tiene una forma rara de esas. Pero es que los confundo, bueno, como eran los mismos diseños, no sé exactamente nunca si estoy en... Bueno, si es el de... Si es el de Majora's o es el de... Sí, sí, en el del Majora's eran como unas mini mazmorras que te decían que recolectases un número de y se te abrían, ¿no? De esculturas, se llamaban. Sí, esculturas. Y te daban un premio cuando lo conseguías. Y eso lo tenías en cada región. O sea que los coleccionables que antes estaban en todas partes de la Ocarina y los comprimieron en una mini mazmorra. Para. Aunque ahí tenías que hacer lo que decíamos antes del backtracking este o como se llame. Porque en la primera zona, por ejemplo, necesitabas el gancho que no lo tenías. Y entonces necesitabas avanzar un poco más para conseguirlo todo. Pero sí, la verdad es que a mí el Majora me pareció brutal. O sea. Aunque reutilizase todos los modelos y demás, muy original, rompía con lo de la historia de la Ocarina y me encantó. Hay que decir que estos juegos han sido porteados en la 3DS y son cojonudos, ¿eh? Para que no los haya jugado, que hay una versión en 3DS que es ideal, vamos. O sea, le hicieron un rework y un lavado de cara estupendo y se juega maravillosamente. Sí, tanto el Majora como el Ocarina recomendados a sí. Esas versiones. Pues, uno de los mejores juegos que tiene la consola, seguro. Pues bueno, ¿qué os parece si pasamos al siguiente? Entre medias del... Todo el mundo hemos dicho lo que queremos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Algo más que añadir de Majora's? No. Que estos dos son los dos mejores putos juegos quiero de la historia. Quiero añadir de Ocarina, pero no he podido. ¡Dios! ¡Dave ha vuelto! ¡Di algo! Pero Dave ha muerto, joder, y ha revivido a la vez. Dios. Bueno. Dilo, tío, no te cortes. Domingo de Resurrección. Habla. A grandes rasgos. Claro, Semana Santa. Que no sé lo que habéis hablado de Ocarina y todo. Bueno, dinos tú qué te pareció y ya está. Habla tus feelings de los dos y fuera, ya está. Majora's no ha jugado, Dave. Claro, yo al Majora's no he jugado. ¡Hereje! Vete de aquí. Un hereje. Así se ha apagado tu ordenador. Bueno. ¡Así se apaga el ordenador! ¡Dios! ¡Impuro! La maldición del Majora's. ¡Dios! ¡Skull Kid! Lo tengo ahí, además. Joder, Dimas. Pues lo que hay es que no sé si habéis hablado con spoilers o no... No, sí. no hemos entrado en la historia. Bueno, no hemos comentado la historia. O sea, por encima, quieres comentarlo tú, spoilers un poco. Que no lo hemos dejado, si quieres comentarlo tú. No, yo es que no sé si hacerlo con spoilers o lo que sea. Bueno, yo es que... juego de 98, Aerys ha muerto... ¡Dios! ¡Oh! Pero, tío, ¿verdad? No. O sea, no piensas en... Toma. Bruce Willis está muerto también, por si no lo sabías. ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Toretto muere en The Fast and Furious 8! ¡Dios mío! ¡No! ¡Toretto! Eso ya sí que me lo has jodido. Me cago en tu ruina. Ya ves. Bueno, Dave. Inventado. Bueno, yo, Karina, también... Yo es que era de Songers en esa época. Yo era de la PlayStation a saco. Y yo creo que todos hemos tenido esa rivalidad en esa época cuando éramos críos con la 64 y la, ¿no?, PlayStation. Era, pero siempre yo me lo pasé con un colega, la Ocarina, y era la envidia extrema. los que teníamos PlayStation era como, Dios mío, necesito ese juego, no hay nada ni remotamente parecido en PlayStation, porque sí hay muy buenos juegos, pero ni de coña como ese, porque pero no es hay que nada como Ocarina. Cualquier discusión contra un tío que tenía la PlayStation le decía, sucio, Zelda. Le decía, Zelda. Y... Final Fantasy VII. Hombre, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, ya está, venga, hasta luego. Mario 64. Pero no, pero la batalla era esa, ¿no? La batalla era entre RPGs, ¿no? Bueno, decir que Zelda es un RPG, ahí hay otra batalla. Ya, esa aventura, ¿no? Para mí siempre ha sido aventura, acción. Con yo creo que la guerra estaba tokens. Entre Metal Gear y Ocarina of Time. Eran los dos estándares. Los dos mejores juegos de ver, eso así. El 98, o sea, pronto, dos, ¿no? Además. Tampoco sí, tenía mucho que ver, pero sí. Pues. Ya, pero era el estandarte de cada consola. Nada que ver, claro. No, pero fueron dos juegos que marcaron época. Supongo que ya lo habéis hablado de cómo Ocarina cambió cómo conocemos los videojuegos en día. Metal Gear Solid pasa lo mismo en su rama o en su movida. Pero yo lo vi muy intensamente, pero quizás no de una manera tan personal como lo habría vivido si lo hubiera jugado yo solo. Claro, y a quizás te pasó como a mí, que me lo pasé en casa un colega y pues eso. Claro, no, yo me lo pasé no enterito mismo, ¿no? con mi amigo y no, mirando igual, el libro, haciendo amistad todo, ahí, y molaba mucho. Las pajillas. Las pajillas mutuas que nos hacíamos unos al otro. Pero daba para paja. Molaba mucho, yo lo recuerdo más como una mierda muy de amistad, muy de en ese momento cuando éramos críos y iba a la casa del colega y íbamos súper emocionados y descubríamos algo juntos, pero luego lo jugué más tarde en un emulador en PC y ahí es cuando ya lo entiendes o lo comprendes de otra manera, ¿no? Y lo juegas tú solo porque para mí Zelda es un... una saga para jugarlo tú. Sí, exacto. Tú encerrado en una habitación oliendo mal, sucio y asqueroso, cagando en un bidet. Oh, qué bonito. Bidet en la habitación. Qué contraste, cagar en un bidet. Date el bidet en la habitación, qué maravilla. Claro, claro, la habitación. Y ya cuando lo juegas otra vez y ya lo jugué de más mayor, ver la historia, que quizás parece que no tiene, pero me parece que es mucho más profundo de lo que parece esa Zelda. Y yo cuando lo jugué más tarde me di cuenta de muchas cosas y sobre todo de cómo va sobre el crecimiento de... Es la aventura típica del héroe que todos hemos conocido, pero el crecimiento del personaje y cómo va pasando por distintas etapas para... Porque el juego todo habla sobre el crecimiento, la madurez y el paso del tiempo, evidentemente, literalmente, Ocarina of Time, Link haciéndose mayor. Pero cada fase y cada mazmorra que vas teniendo representa una etapa en la vida de Link. El primer amor, el primer amigo, la amistad, y te lo dice literalmente el juego. Lo que pasa es que la narrativa es casi más detrás, muy inteligente porque es rollo Souls o algo así, o sea, directamente, pero no es una narrativa que te la ponga en la cara. Lo único que tienes en la cara es que hay un malo, que es Ganon, tal, y tienes que enfrentarte a él, es lo típico, tienes que rescatar a la princesa. Pero lo que hay detrás, dentro de las mazmorras y lo jugable y lo que estás viviendo como jugador, que es narrativa de videojuego como debe ser, me parece de volarte la cabeza bastante. Sobre todo, yo recuerdo mucho el final cuando me lo volví a pasar, porque de pequeño yo no me enteré de una mierda del final. No sé, lo típico, matas a Ganon y luego vuelves y te reencuentras con Zelda. Pero ya de más mayor, y eso que por ahí tendría cuando lo rejugué como 16, 17 años, no me acuerdo bien. Pero ese momento de ver por todas las fases que ha vivido del crecimiento, cuando te encuentras, cuando luchas, que antes lo comentábamos con el Zelda, el... O sea, Link. Dark, sí. Claro, que es como la última fase del crecimiento de ese personaje de Link. Para mí representa un poco eso. Que es como el enfrentarse al ego, a tus miedos, a tu. A tu mayor miedo, claro. Claro, claro, claro. A ti mismo, que siempre eres tu mayor enemigo en la vida. Y que eso te lo ponga un juego del 98 que jugamos de críos y que todo el mundo ha jugado. Y yo lo vi tan claro con todas esas fases que digo de las mazmorras, de los personajes que te vas encontrando. Y luego al final ya. Con el paso del tiempo, cuando ya eres un Link adulto y vuelves a través del tiempo y eres un niño y te reencuentras otra vez con Zelda como hiciste la primera vez, pero los dos sois diferentes, porque ella sigue siendo la misma niña, pero tú ya eres un adulto. Y ahí es como acaba. Y ha madurado, has sido tú al final. Exacto, y me parece un momento tan de cuento mágico de volver a ese punto en el que por primera vez viste a esa persona que te marcó tanto, que fue Zelda, pero ella sigue siendo esa niña inocente y tú ya has vivido todo lo que tenías que vivir y eres ya un adulto y la ves con otra mirada diferente, la mirada de la madurez, y enmarcarlo en ese final, porque además me parece tan intencional que justo se acabe y ponga fin el juego cuando te encuentras y se miran ellos dos como te encontraste la primera vez, me parece uno de los mejores finales de la historia. El GOTY. Pero el GOTY, o sea, es increíble, tío. Y tan GOTY, me cago en Dios. Joder. Muy qué bueno eso, Ocarina of Time. por tantas cosas y por esto además, que quizás esto que estamos hablando no es lo que más se dice porque no es lo más evidente y porque en su momento no nos enteramos, yo no me enteré ni de coña ni cuando éramos niños, vamos, olvídate, pero lo ves ahora y ves que hay una intencionalidad ahí de contar y de querer transmitir algo tan fuerte y tan universal y tan bonito, tío, que joder, puto Ocarina of Time, ¿eh? Ya está, ya tengo, ya lo he dicho todo. Voy, la chapa. Se me acaba la chapa. La chapa de Instagram. Oh, shit, Nick. Pues sí. Bueno, pues... pues ya hemos hablado de Mayoras, que venía después. Qué Mayoras, qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Me ha jugado mucho, ¿no? Kulky, tengo que jugarlo, el Mayoras, me cago en Dios, a ver si lo sacan en Switch. Seguro, seguro vamos a tener ahí reediciones en la consola virtual. De bueno, virtual, que saquen el Skyward, coño. A Link to the Past, tío, en la Switch. Estaría guapísimo. Todos, tío, todos. Sí, Nintendo, sácanos el dinero, Nintendo, por favor. Es que sí, no quieren, no quieren. No quieren ganar dinero. Yo no gano las rupias. No entiendo, no entiendo. Bueno, antes de hablar del siguiente de sobremesa, ¿vale? Que es el favorito de Dave. Hay una... Vamos a hablar de... Solo por encima de... De ese Oracle of Seasons y Oracle of Age, ¿vale? Para Game Boy Color, ¿no? Que es... muy gracioso porque salió en la fiebre, salió justo cuando estaba la fiebre Pokémon, ¿vale? Es un juego de 2001, Pokémon llegó en el 99 creo, a España o en el 2000, y era muy gracioso porque eso, tenías dos juegos de Zelda, uno rojo, uno azul, ¿no? Muy, pues eso, muy Pokémon. Muy Pokémon. Y no sabemos si es que, creo que en realidad el juego estaba ideado para ser tres versiones. Pero luego, por tema de presupuesto, al parecer se recortó a dos. Y bueno, son dos juegos que uno manejas las sesiones, bueno, es decir, las sesiones como se dice en Francia, las estaciones del año, ¿no? Otoño, invierno, verano. Y en el otro manejas el tiempo. Un poco como Ocarina, pero de distinta manera, ¿no? Tienes como dos objetos, ¿no? Que son dos varas. En uno pues como que te subías a un árbol y cambiabas las estaciones y según la estación en que estuvieses pues el mapa cambiaba de pues eso, pues según tenías hielo pues podías hacer unas cosas, podías acceder a unos sitios o no, según la estación del tiempo. Yo creo que era bastante original. A mí, yo soy muy del Seasons más que del Age. Y era bastante original cómo trataba eso, ¿no? Y decir que son juegos que se los dejó Nintendo que los desarrollase Capcom, ¿vale? Todos juegos más Minish Cap son de Capcom, bajo la supervisión clara de Nintendo, ¿no? Y yo creo que salieron muy bien. Yo creo que me pasé el Age bastante después que el Seasons. En esa época solo tenía, bueno, dinero para uno. Y también hay que remarcar, referente a Breath of the Wild, que el director de estos juegos es Fujibayashi. Fue de los primeros que hizo, que es el que ha sido el director de Breath of the Wild. Cierto. O sea que... Exacto. El primero, creo que el primero de Fujibayashi es Minish Cap. Creo. Sí. Creo. A mí el hecho de cambiar de sobremesa a portátil es algo que me caga la cara de... En cómo gestionar una saga. Bueno, ¿a qué te refieres? Pasa con Kingdom Hearts también, ¿no? Sí, sí, precisamente. O sea, el poderte perder hilos argumentales de una saga que te mola por... Nah, pero... No, pero eso no es así. En Zelda no es así. Los argumentales de los Zeldas... O sea, no necesitas jugar ahora que los Season, ahora que los he hecho Minish Cap para entender la historia. De hecho, yo siempre he entendido la saga como la portátil, la vertiente un poco menor, claro, de la saga Zelda, ¿eh? Bueno, no es que sea menor, pero... es que son todos independientes. A ver, el caso de Kingdom Hearts es ahí sí, porque ahí tienes un juego de móvil grave porque le da importancia a la historia. Claro, porque bueno, no, es que es canon, ¿no? Claro que es canon. Bueno, aquí los Zeldas... Lo del Chains of Memory, que fuera tan implicado en la historia, me quedo... Que la secuela, pero es que aquí no necesitas ningún Zelda para jugar a ningún Zelda. Aquí los Zeldas se toman las licencias que quieren y no tienen por qué. De hecho, el Link's Awakening que hemos hablado antes, creo que es un sueño que... Sí, es un sueño. Acaba siendo un sueño de Resines, ¿eh? Total, ¿eh? Despertar de Link. Ah, sí, espero que salga Resines ahí al final. Sí, y... Y eso, que los Zelda yo creo que no se puede comparar a eso. O sea, no, ni para tampoco, nada, para nada. Ni tampoco creo que se los pueda llamar a juegos menores porque, joder. No, para mí... Para ser de portátiles está muy bien. Es una... No voy a decir una estupidez, pero no pienso que sean juegos menores los de portátiles, ¿no? No es lo sé, también no juego a ninguno, ¿eh? Y ya está. Pero, como pero siempre, Zelda, yo que sé, la batuta buenos, ¿eh? Creativa de la saga siempre se ha... Claro, donde está el presupuesto, se habla de sobremesa, evidentemente. Sí, claro. Los creativos tochos, Miyamoto, Aonuma, tal. Bueno, si pillamos al In Between Worlds, Aonuma estuvo bastante implicado en el proyecto y le tiene bastante cariño por declaraciones que ha hecho él de al In Between Worlds. Y de hecho, los cambios que hubo en al In Between Worlds fueron impuestos por Aonuma. El hecho de que hemos hablado antes de elegir por dónde quieres empezar tu juego, ¿no? Con una de las mazmorras y todo eso. Pero que yo para nada los tengo como juegos menores. Yo les tengo mucho cariño a los Zelda de portátil. Porque eran juegos que venían en sequía de un juego de sobremesa. Exacto. Entre un Zelda de sobremesa y otro, tenías el de portátil. Y, oye, pues... Eso que te echabas a la boca y que estaban de puta madre. Y yo creo que los Zelda son los mejores juegos de cada portátil que ha tenido Nintendo, ¿eh? Sí, eso sí puede ser. Eso es seguro. Y bueno, pues eso. Solo quería dar... En Game Boy Color, yo... Los Pokémon son los Pokémon, ¿eh? Bueno, ¡Pokémon! Cuidado ahí, ¿eh? El fenómeno bueno. Pokémon, a ver quién lo para, eso. Claro, que eso... No, bueno, el tema de que hubiese, solo un último apunte de estos dos, el tema de que hubiese dos juegos en Oracle of Seasons y Oracle of Age es que cuando completabas los dos, llegabas a conseguir como una especie de código, por decirlo de alguna manera, que desbloqueaba una mazmorra, ¿no? Una mazmorra final, ¿vale? O sea, que tenías que tener los dos juegos y habértelos pasado para desbloquear esa mazmorra, que la podías desbloquear en cualquiera de los dos, ¿no? Y pues eso era una mazmorra final, como un pequeño regalo, ¿no? Más bien por habértelos pasado los dos. Ya está. No es que necesitases uno para comprender el otro ni nada de eso, no. Eran dos juegos totalmente independientes, pero que el regalo final era eso. Si te los pasabas, pues tenías acceso a una mazmorra más. Ya está. Y bueno, llegamos en 2002 a un punto importante también de la saga, ¿no? Que es The Wind Waker. Por el gran Defenestrada. Hubo polémica con ese juego, ¿no? Hubo polémica. Por lo gráfico, seguramente. Por los gráficos. No, porque la gente se pensaba otra cosa, ¿no? O sea, sí, pero Nintendo tuvo parte de culpa porque mostraron una Nintendo World. Sí. Cuando todavía Nintendo hacía su propia conferencia que mostraron una demo técnica con un, vamos a decirlo, con un especie de Ocarina of Time, pero con gráficos tochos y claro, nos dejaron la pepita ahí en la boca y luego llegó Miyamoto y dijo, pues toma, por aquí. Con dos cojonazos. Y fue, la verdad es que... Yo me acuerdo leer revistas de videojuegos y la gente como, hostia, capaz. Pero fue un poco injusto el hate, ¿no? Porque es que, totalmente no sé. Injusto. Sí, y totalmente. Yo creo que la había probado de que el tiempo pone cada uno en su lugar. Y a Wind Waker le ha reivindicado el tiempo y ahora es el juego que mejor ha envejecido de la historia. Una de las cosas que más me fascina a mí de los Zeldas, o sea, aparte de todo lo jugable y todo su mundo y demás, es que en cada juego intenta como... renovarse, ¿no? Reinventarse a sí mismo. Reinventarse, ¿sí? Y que el anterior no te parezca que estás jugando otra vez a lo mismo, ¿no? Exacto. Claro. Y en este Wind Waker, pues rompen la parte artística y es... Fue muy rompedor. Fue muy rompedor en todos los sentidos este Wind Waker, en una época que no era nadie rompedora y lo que pedíamos era más gráficos con la siguiente generación. Después de Ocarina, todo el mundo... Porque en la época no existían indies o... Mayoras. Artísticas raras. Después de Mayoras y Ocarina... La gente quería un Zelda realista con graficazos. Y ya está, y no había otra cosa. Y les plantaron esto y dijeron, ¿pero esto qué es? Esto es para niños. De coña un poco, ¿no? Es lo que dice Chuy. Yo creo que la culpa la tuvo Nintendo por mostrar una demo técnica ahí que luego esa demo fue lo que fue. Llegaremos. Waker, que ya llegaremos. Pero vamos, que yo creo que artísticamente este juego puede que en la época no se le valorase como es, pero es que, no sé, tú lo ves ahora y dices... No ha pasado el tiempo por ese juego. Me corro vivo, o sea, las expresiones que tenía Link en la cara son de loco. Es de locura. Los ojos, cómo miraba en todo lo que podías poner por el escenario. La expresión que tenía de la boca y todo. Es que lo bonito que es todo, el mar azul. Sacrificar el potencial técnico para hacer ciertas cosas te da la opción de hacer este tipo de animaciones. Claro, exacto. La opción de hacer un juego atemporal para siempre. Claro, no, independientemente de eso, como no tienes que destinar todos tus recursos en hacer un motor gráfico espectacular en aquella época, pues puedes permitirte hacerle esas animaciones faciales, ¿no? En una cara dibujada. Claro, efectivamente. Dibujada. Tú un Link, pues, claro. Son dibujos, son scripts en la cara que se mueven así. Los detalles al final son lo que marca la calidad, tío. Es el juego que empieza con la moda del cel shading. Sí. Es el primero que llegamos a ver, o yo el primero que yo recuerde con ese... El primero famoso. Este Radio y varios más había antes, ¿no? Sí. Vaya, qué juegazo, tío. Pero que gracias a este Wind Waker se puso muy de moda en para nada. El cel shading. Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, tanto como argumenta. O sea, yo creo que ya había suficientemente juegos cel shading como... Y claro, todos los juegos eran cel shading. No, pero que ya existían pues juegos cel shading y que este no supuso un... Vamos ahora a hacer todo el cel shading. O sea, bien hecho por parte de Zelda, pero ni que sentara las bases del cel shading para todo el mundo. No, pero sí fue el juego que mejor las ha utilizado. Sí, ¿no? Sí, eso no lo niego, pero que a raíz de que salga esto se popularice el cel shading, vamos. Dimas te quiere reventar la boca, ¿sabes? Ah, bueno, tío. Bueno, vamos a centrarnos en el juego. Sí. De manera, el Wind Waker, por mucho que fuera polémico, fue casi más polémico antes de salir que cuando salió, porque yo recuerdo que las notas fueron una locura, la gente se volvió loca, porque una vez lo juegas es que enamora. Es un juego con la banda sonora esa que tiene, me cago en la puta, qué banda sonora, tío. Total. Es increíble. La abuela, tío, la canción de la abuela. Joder. Que todo empezaba con la historia. A los Orni, tío. Sí. Metía nuevas... Bueno, vamos a poner un poco... Porque es de los primeros Zelda, ¿no? Que intenta seguir un poco... El primero, a lo mejor, ¿no? Una coherencia, sí. Una coherencia una cosmología, en lo ¿no? que había pasado, ¿no? GameCube, que no sé si lo habéis dicho. GameCube, la mejor consola de ver. Por consola, después de Dreamcast. 2002, ¿vale? 2002. Aquí ya Miyamoto tampoco era muy importante en la saga, era productor. Estaba por ahí, chocho. Ya estaba. No, pero Miyamoto metía mano. Siempre ha sido. O sea, siempre Miyamoto importante. Elegía que entraba y que no, los descartes sí, y todo. Claro, evidentemente, pero. Tenía mucho peso todavía. Es el primer juego tocho que se le da a Onuma. Sí. Y a Onuma lo dice que es su Zelda favorito, porque además creo que nació su hijo en esa época. Y dice que tiene mucho que ver. En cómo diseñó el juego artísticamente, ¿no? Que fue decisión suya, prácticamente. Muy dibujos para sí, niños, ¿no? Exacto, ¿no? Y siempre lo ha dicho, ¿no? Que es su Zelda fetiche por el momento de su vida en el que pasaba y que eso se plasmó un poco en el juego, ¿no? Y es un juego que yo creo que ya a nivel de concepción y diseño también volvía un poco a lo que ha pretendido Breath of the Wild, o es el que más se ha acercado a esa libertad, ¿no? Sí. Esa exploración de la isla. Esa exploración, exactamente. Una aventura un poco más real y no tan constreñida en diseño de mazmorras y demás. Cierto, que las tenía, pero el Overworld, como lo llamamos, transformaba todo en una experiencia mucho más orgánica, que quizás por eso es el que más me gusta, ¿no? Porque es el que más me hace sentir de verdad en una aventura real. Un mar enorme, ese mar, yo no lo voy a olvidar en la vida, tío. Ya no, ¿eh? Bueno, es verdad. Ha sido superado, joder. Ya no, sí. Bueno, la historia es que el Hyrule de Ganon, ¿no? Supuestamente, pues, en este creo que es en el que bueno, la cronología oficial de la saga, que llegó años después, a partir de Ocarina of Time, divide la cronología en tres, ¿no? Que hay que explicarlo, porque sí, hay que explicarlo tela. Que tiene tela, ¿no? Y es que en una gana Link, ¿no? No, en dos gana Link, pero en una es Link niño, en otra es Link adulto, y hay otra cronología que se sacan de la manga, Es derrotado Link. Que es derrotado Link. ¿Vale? En esta, es en el que el héroe de los vientos... O sea, perdón. En esta es en el que Link es Link niño, pero Ganon queda sellado. Y para sellarle, inunda Hyrule. Y por eso nos encontramos un mar enorme, ¿no? Porque Hyrule ha sido inundado. De hecho, luego en el juego encuentras cosas bajo el mar, ¿no? Que son del Hyrule de... ¿Te recuerdan a Ocarina? Bueno, cuando bajas, ¿no? Sí, que vas con el galeón... Con el mascarón rojo. Ahí eso, mascarón rojo. De hecho, hay muchísimas referencias a Ocarina. Sí, sí, sí. Un huevo de referencias. Y de hecho, joder, todo el lore del poblado primero de Link... como que lo que alaban es el legendario héroe. Exacto, y celebran, lo del héroe de con el traje de Link. Vestirse de cuando, creo que es cuando llega a la mayoría de edad, ¿no? Que es cuando le dan las prendas. Y ahí es como empieza el juego. Y sí. Supuestamente los Ornis son como la evolución de los Zora o algo así. Los Ornis son la evolución de los Zora. Fíjate qué sentido tiene, ¿no? Ahora tiene menos sentido. Sales del mar para ir. Y los Kolok. Un mundo de mar, pero los bichos se hacen voladores. Que es como... Los Kolok. Que es la primera vez que los vemos, la verdad, también los Kolok, son la evolución de los Kokiri, que tuvieron que huir del bosque. Bueno, todas estas cosas yo las cogería un poco por pinzas. Es cierto que en el desarrollo seguramente, bueno, no seguramente, todo tuvieron lo que en cuenta que venía de Ocarina of Time y tal, y que eran como leyendas pasadas y se referían a esas leyendas pasadas como Ocarina of Time. Pero ya hilar tan fino como decir que los Zoran eran los Orni y todo este rollo... Bueno, estas son las pero no hay una explicaciones referencia que han tenido que dar. Sí, hay mínimas referencias. Estas son las típicas explicaciones que han tenido que dar. Claro. Típicas preguntas de los fans. Oye, cuando despiertan de desarrollarlo en sí... ¡Piséis! ¡Venga, a hablar! Cuando despiertas a los sabios, ves a la princesa Zora, ¿no? Sí, ves a todo. Sí, hay como digamos, pasa, digamos, como su espíritu a la Orni. A la chica Orni. Sí. O sea, sí que hay una... No es que lo dijeran para contentar a la gente, sino es que realmente lo ponen. Claro que está hecho posterior de... Ellos diseñaron un juego, luego diseñaron otro y ahora intentan darle una coherencia y por eso hay unos pequeños... Claro, a eso me refiero. Que cuando están a lo mejor haciendo el juego de base, no están pensando en hacerlo, conectarlo con la otra. Luego meten detalles. Claro. O para que el fan, yo qué sé, igual que en este, en Breath of the Wild hay 4.000 detalles, pero no busques ahí hilar fino como a lo mejor hace la historia del libro este, no. Porque eso ya se encargarán los fans de rellenar los huecos con sus historietas. Exacto. Claro. Yo creo que... Acaba siendo mejor eso. Sí, claro. Sí, sí. Yo creo que el tema de cronología, de intentar unir un Zelda con otro, es más cosa nuestra que de Nintendo. A Nintendo no le ha interesado, no es que no le haya interesado, no le ha importado mucho hacer esto nunca, ¿vale? Y yo creo que la cronología que saca... Lo inteligente oficial, lo que hace Nintendo, desde luego. Claro, es que... no atarse. No te atas, claro. Es. Claro, si no pasa como no en Kingdom Hearts, que se te va de las manos. Claro. Hacia el argumento y no tienes ni idea de qué estás jugando ni qué ha pasado. Entonces no te atas y puedes crear una historia sin límites, aunque luego, pues sí, los fans querrán una explicación, pero no sé, muy cogida por pinzas. Claro, siempre es cogida por pinzas y no está tan pensada como los desarrollos en claro. Los desarrolladores que han pretendido, no han pretendido eso, pero es algo que mola un poco, aunque no encaje bien incluso, mola luego leerse el libro y ver que esto puede estar conectado y uno hacerse unas pajas con lo que puede ser. Esas teorías conspiranoicas siempre molan, claro. Han molado siempre en cualquier, yo qué sé, en cualquier saga cualquier famosa juego. O en series y cosas así, siempre a la gente le gusta teorizar y ir más lejos de lo que el guionista de turno tenía en mente, ¿no? Gran parte de la saga Soul se basa en eso, porque Miyazaki sí te suelta pinceladas de lo que puede ser o no, pero luego la gente lo rellena con un montón de... Es en plan, hazte tú la paja mental como te dé la gana. Sí. Y bueno, yo este juego no lo jugué en Cube en la época, pero lo jugué en Wii U en la versión HD y me dejó loco, pero... O sea, yo me dije, joder, yo tenía que haber jugado esto en el año que salió, tío. O sea, de mis Zeldas favoritos, sin duda. Ya ves. Me lo pasé súper bien con este Zelda. La música, una maravilla. El diseño, el ir con el mascarón rojo ahí por el mar. Las sensaciones de aventura tesoros, real. Es la polla, es la polla. muy bueno este Zelda. Todas, bueno, tenía un poco de también de Majora's, ¿no? Con el todas las islas que podías explorarlas o no, así como en el Majora's podías hacer las side quest, ¿no? Aquí era... podías pasearte por ahí, encontrar ahí side quests. Eso era lo que daba la libertad y tener ese mundo tan grande. Que el explorar dependía de ti. Y era simple curiosidad lo que te llevaba a esos sitios, a esas islas chiquititas. Para mí, recuerdos de este juego son, por ejemplo, la primera vez que vas por el mar y te aparece un pulpo y no puedes hacer poder. Nada. ¿Eh? Con las tormentas. Dices, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago? Tal, ¿eh? Y ahora a tomar por culo. Pero luego ya te dan el cañón y eres feliz. Pero al principio es como... Es el Kraken. Sí. Kraken. Era como un en serio. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Más tochísimo. Y bueno, también hay que decir que en este juego el compañero un poco de Link, ¿no? Es Petra. Que es luego la que. Que es esa vuelve... otra vuelta de tuerca que me parece genial. Exacto. Este Zelda. Se oculta a la princesa Zelda. Eso es. Total. Eso es. Que ya se ha hecho una vez en la saga, ¿no? Está a plena vista. Se hizo con Shake, ¿no? Exacto. Bueno. Y... Shake. Pero aquí es como más menos evidente. O sea, yo no lo veía venir para nada. O sea, yo cuando lo jugué este tampoco. Juego, no tenía ni idea del juego, ¿vale? No había leído nunca nada. Simplemente sabía que el diseño era así, tal, y la polémica, pero de la historia no tenía ni idea. Además, ¿verdad? Como la actitud del personaje es tan desenfadada, es una pirata, tío. O sea, es una pirata, genial. Y cómo se comporta contigo, ¿no? Te intenta. Claro, que te tira por el cañón engañar, y a la mierda no, nada más claro. Empezar. Bueno, viene a robar a tu isla, ¿no? Sí. Sí, porque el juego, pues eso, empiezas la aventura con que raptan a tu hermana y ella, pues como que te deja en el barco, ¿no? Raptan a tu hermana porque se equivocan y piensan que es la princesa Zelda, que claro. Es la que está buscando Ganon. Cierto, ¿verdad? Ganon se lo lleva el pájaro este de Ganon. El Ganon ahí con túnica, la barba, el... Mola ese Ganon, las ese dos diseño. Espadas... Joder. Sí, es bastante guapo. Está muy chulo, sí. Y además el final... Muy guapo también, ¿no? En su frente. Total, ¿eh? Total, vamos. Qué bueno, qué bonito, tío. Sí. Y el rollo de que Link tampoco sepa que es en realidad Link hasta la mitad del juego, que ya consigue la espada maestra, la trifuerza, ese rollo mola un montón. Porque tú en realidad al principio del juego solo sales detrás de tu hermana para rescatarla y ya está. Exacto. Ya y eres un niño más del pueblo vestido de verde porque todos van vestidos de verde cuando tienen mayoría... Tú, entre comillas, sabes que eres el protagonista. Pero claro, no puedes traer tú, evidentemente. Link no el personaje sabe. No, claro. El personaje no, pero digamos. ¡Oh, que sí! Es que ¡soy el héroe del tiempo! No, pero en otros juegos sí te lo van a entender muy desde el principio. Tú eres el héroe que tienes que rescatar. Aquí no, aquí la historia va por otros derroteros al principio, como dice Dave. Y luego ya, pues, cuando se descubre que el mascarón rojo. Es el rey, ¿no? Pues qué guay. Pero yo, por ejemplo, en el si lo del mascarón rojo es el rey, madre mía. O sea, yo ahí me quedé como... Que bajas abajo, bajas a Hyrule, abajo, en donde está sellado. Y ves que el mascarón ya... No, los ojos no tienen... Sí, se queda como un barco normal. Se queda como un barco normal y tú te quedas como... ¿Qué está pasando? Háblame, ¿por qué no me quieres? Y sí, es una serie de cosas bastante... Ese momento brutal, joder. Cuando ves ahí la campiña de Hyrule que no puedes ir a lo lejos. Sí. Qué guapo, ¿eh? Eso está muy bien. Joder, y cuando vas a coger la espada maestra y está todo el castillo congelado en el tiempo, eso es como impresionante. Me impresionó mucho. Con los bichos ahí que... Congelados. Sí, están todos con la armadura tocha esa. Goti de la sala. Voy a llorar, tío. Voy a ponérmelo. Voy a montar la cube. Luego tenía cosas que tal. Las mazmorras, que es verdad que se ha dicho siempre que... Sí, era de los más fáciles. De las facilillas, ¿no? Muy fáciles. Más criticable del juego. Estaba más centrado en el overworld, totalmente, que es lo que estamos diciendo, la sensación de aventura, de exploración, que luego las mazmorras, que eran, es eso. Muy para utilizar el gadget en el momento, lo típico de Zelda, pero de diseño facilillo y nada intrincado. Y luego además tenía lo de buscar los trozos de la trifuerza por el mar, que eso era eso en su momento. Se supone que en Cube lo han arreglado eso, lo han hecho más fácil, no me acuerdo. Sí, yo lo que pasa es que prácticamente desde el principio el mascarón rojo le puedes meter un boost que va a toda hostia, ¿vale? Hay que ver de tocar como, el viento. Como ¿sabes? Va al doble de velocidad, al parecer, que como iba en el juego original, ¿sabes? Entonces, se lleva más fácil. Ya a mí no me pareció un coñazo. Sí, creo que. Creo que hicieron menos trozos. No, me acuerdo más de lo mal que lo pasé en el original. Que en el HD de GameCube, que no me acuerdo cómo lo arreglaron. Pero me acuerdo más de lo tedioso que era lo de estar buscando sí, todos fue, los trozos. Fue que eran menos trozos. Seguramente. Y luego también jugaba. Habría una mini mazmorra, ¿no? O algo así. Sí. Y luego jugaba el tema ese que, pues eso, el mascarón rojo iba más. Sí, rápido. Que podías follarle el turbo. Sí, se nota que en la época. Es pues, de Nobs, mejor... ¿no? Digamos. Fue como. Que no aprecia el viaje. Fue como lo que hicieron con el Ocarina of Time en 3DS, que en el original las botas estas de hierro era un equipo, y por ejemplo en el Templo del Agua, eso era una puta odisea también, sí, estar cambiando todo el rato de zapatilla de hierro a zapatilla normal, de tal. Sí. Pero esos son, y en esos el de 3DS lo convirtió en un ítem más que te lo podías poner de acceso directo. Claro, yo creo que eso puede mejorar la experiencia, ¿eh? Porque son cosas de la época, sí. A lo mejor que... Son cosas tediosas sí, de... Y si te bases en el Overworld y lo recortas... Ya, pero es que esa parte de Wind Waker a lo mejor se puede ver un poco como intentar alargar el juego artificialmente. ¿Será ¿sabes? Que lo veo, total. ¿Será que claro. lo veo desde el tiempo pasado, ¿no? Y la nostalgia? Mm. Pero yo me acuerdo que me lo pasé de puta madre. Yo también. Esto. Es verdad que sí se podía hacer muy largo y con... Pero claro, ahora quizás me lo vuelvo a poner y estoy ahí diciendo... Ahora lo sufriríamos tío, más. Ponte un motor en el barco. Sí. Yo no sé cuántos trozos de la trifuerza tenías que reunir. Yo creo que en el de Wii U eran 9. No me acuerdo. En plan, cada triángulo de la acuerdo, trifuerza pero... en 3 cachos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces eran 9, ¿no? Pero no. Y yo no sé, creo yo no sé si me lo dijo Sergio un día, pero creo que eran bastantes más. Pero bastantes. Sí, sí, sí, sí. Eran muchísimos, sí, sí, sí. Y bueno. No te sabré decir ahora mismo, pero yo lo recuerdo. Yo no me acuerdo. Doloroso. Pero bueno, que en definitiva un juegazo, uno de los apartados artísticos que han sobrevivido al tiempo. Joder. O sea, tú te lo pones ahora en GameCube y está igual de fresco que sí. cuando salió. Sí. Las texturas... Y una libertad que se echaba... Bueno, no sé, no es que se echase en falta porque con las limitaciones de Nintendo 64 igual no se podía llevar a cabo, pero era un paso más, ¿no? Sí. A lo que fue Ocarina, Majora's y demás. Las texturas de los juegos que pretenden ser, entre comillas, realistas, caducan y además cuando las rescalas en una tele de alta definición... Pues eso es una orgía de píxeles ahí. El mejor de la saga para mí, ¿eh, chavales? Esto es mágico. Incluso. Ya, no. ¿Contando lo que te estás pasando, qué? Ah, amigos, ya, de verdad, eso, por favor. Bueno, vamos a ir pasando a otro, ¿no? Hay que decir que después de este Wind Waker, que el diseño fue súper criticado, Nintendo lo utilizó bastante. Y es que sí. llegamos con un Force Wars Adventures que pilla este diseño. Llegamos con un Minish Cap de Game Boy Advance que recoge este diseño otra vez. Y luego ha habido más juegos que recogen este diseño. Los de DS, que eran continuaciones directas, ¿no?, del Wind Waker, ¿no? En el primero de DS, Phantom Hourglass, ibas también con un barquito. Y luego en el otro que era Spirit Tracks, bueno, pues era pues ya no estaba inundado el mundo, ¿no? Y ibas con un tren, ¿no? Que era bastante gracioso. Muy criticados esos juegos por el tema del stylus. El control era un poco trambólico. El control, pues eso. Me pareció un poco paso atrás, ¿no? Para intentar innovar, puff. Pero solo hacía un poquillo. Tampoco podría hacer mucho más. Sí. Trambólico, chaval, qué palabra más maravillosa. Pero bueno, ¿qué es eso? Que luego ha sido un diseño que la gente ha salido es ideal a apreciar, para ¿no? las portátiles, también te lo digo, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Pega mucho. Pega un Link muy desenfadado sí. y... Ahí fue el Link Between Worlds después, Link Between Worlds. Tiene ahí parecido. No, pero bueno... Más tirando para a Link to the Past. ¿Qué toca, Dimas? Bueno, pues ahora llegamos al primer juego intergeneracional, ¿no? Que con ojo. Ven aquí el dolor todavía, Iván, ¿no? La, ¿es el dolor ahí de está, Iván? Ahí está. Ya lo va a decir, estaba deseando. Dilo. Mucho dolor. Nada, nada. Iván, cuéntanos, ¿qué te pasa con esto? Fue la historia que le puso Joan a Nintendo, ¿no? Mi nada, no me pasa. Yo estoy contento con mi Switch y mi Zelda. Trauma de por vida. Tiene ahí una foto de Mario tachada en la pared. ¡Hijo puta! Les hizo vudú. Bueno, pues al final de la era de GameCube. Al final de la era, que fue súper larga. Teníamos un Twilight Princess a puntito de salir. Pero también había una consola de Nintendo nueva a puntito de salir. Entonces Nintendo por hizo consola. La 13-14. Nintendo hizo un Breath of the Wild ahí. Hizo un Breath of the Wild, ¿no? Bueno, directo, bueno, digamos que con Breath of the Wild y no eso es, ¿no? Por eso he vuelto, porque y, más menos, ¿sabes? Y otra vez. Y bueno, llegábamos al Zelda que todos pedían antes de Wind Waker, ¿no? Un Zelda con gráficos más realistas, ¿no? Bastante oscuro, de hecho. Esa presentación en el E3, tío. Eso, hay que comentarlo, la mejor presentación ever de un juego. Joder. Con música de Conan, tío. Con su Indian Seal y su Master Sword dando espadazos ahí, como un loco. El trailer, el Zelda más esperado por la gente. Sí, y salió Miyamoto ahí con el escudo y la maestra, tío. Eso muy tonto. Joder. Eso fue brutal. Y lo veíamos a través de la hobby. De los primeros E3 que pude ver en vídeo. Supuestamente, bueno, yo creo que fue con Game Trailers. Cuando ¿sí? lo subían fragmentos, sí. Que me suena también de verlo. Vamos, yo lo vi en el vídeo, pero bueno, a lo mejor en de esto que la Hobby te llevaba un DVD o un. Bueno, pues en realidad es 2006, o sea que internet estaba ya bastante. Pero sí, la presentación no era 2006. Un par de años antes. No, ¿no? Claro, la presentación o pues uno. Fue. Sí, sí, sí. 2004 o así. 2004, sí, el juego sale en 2006. Ah, hace años de eso, ¿eh? Ojo. 11 años ya. Y yo bueno, creo pues, que lo vi. No, da igual. Un Zelda que todo el mundo esperaba, pero que ha sido uno de los más criticados, yo creo, ¿no? Bueno, más que criticados, es de los que menos. Menos gustan, ¿no? No es que no gusten, sino que menos innova, por así decirlo, porque es muy conservador. Sí, lo malo es como una Zelda. Es un Zelda claro. Muy que quiere ser muy Ocarina of Time adaptado a la época, ¿no? Después de las críticas del anterior, pues se decantaron por ir a un clon de. Sí, lo sí, malo es eso, caso que a los fans, ¿no? Eso es que no nace de una inquietud de los creadores, sino de una corriente es como de fans que pedían queréis algo. Lo que queréis, vale, pues vamos a hacer un Zelda como el Ocarina, sí, que es lo que estáis pidiendo. Es. Y aunque repetir el Ocarina es que nunca se debería. Siempre durante años ha dicho lo que hay que seguir es el estándar de Ocarina. Y no, joder, precisamente no, es innovar y evolucionar. Y yo y creo este que juego va a perseguir eso y claro, falla porque nunca vas a llegar a ser Ocarina. Claro. ¿Así? Sí. Bueno, pues tenemos a Link y a Link Lobo, ¿no? Que es el. Yo creo que eso sí que es lo más criticado de este juego, ¿no? O de la sí, la fase de Link Lobo se hace un poco pesado. ¿Por qué, tío? Al menos al principio, la del principio. Pero ¿por qué, tío? Dice yo. A mí me gusta, no sé. Me lo he vuelto a pasar. Me lo pasé en Wii. Que, bueno, teníamos el. Yo en Cube me lo pasé, ¿sabes? Bueno, en Cube, que además. Yo Wii también ahí. Encontrar un juego, un Twilight Princess de GameCube, ojo, están el primer, caros el mí, primer ¿no? juego que compré online a la tienda de Game. Yes. O sea. Imposible encontrarlo en cualquier sitio y luego lo veo por ahí internet y yo digo, oh Dios, comprar. Y en esa época que, claro, para comprar necesitas tarjeta y yo, mamá. Y los padres que están ahí como reticentes, ¿no? A internet. Yo por aquel entonces tenía 30 años ya, ¿eh? Pones la tarjeta en internet. Te equivocas. Ya, bueno, antes era como, uy, que te no, los sí. datos, que ¿eh? Sí, que sí, que te hackean la vida. Bueno, a día de hoy, bueno, a día de hoy, si la pones, depende de qué sitio, pues pasa lo que pasa. Pero sí, conseguí yo una copia de esas y lo jugué a gusto. Quizás también por la falta de celdas o por el saber que era un poco el despedirme de la consola, porque ya no iban a sacar nada más. Bueno, sí. Mucho más. O sea, estaba la Wii ya. La sentencia. Bueno, coincidió con el lanzamiento de la Wii. y ayudó bastante. El sacar un Zelda como ha pasado con Breath of the Wild. Ayudó bastante al lanzamiento y... Por cierto, era como espejo, pasó, ¿no? Sí. La versión de Cube. Sí, sí. Sí, porque el de Wii... Por el tema de Wii, Link era zurdo. Claro, claro. Zurdo, y en el de Wii diestro. Claro. Por control por movimiento. Para el control de movimiento tuvo que ser por cojones... Y espejaron el... De gente, como la mayoría de gente es diestra... Claro. No tenía mucha lógica que... El mundo está hecho para diestros, más o menos. Sí. Excepto... Tema, ¿no? Excepto en Japón y... Londres, que hay que decir que en la reedición que se ha hecho ahora en Wii U es el de GameCube, ¿vale? O sea, sí. Es el Link zurdo. Sí, entiendo que no controlas con el Wiimote, así que no. Tampoco tienes esa necesidad. No, pero ¿no tiene acelerómetro? Me suena que sí. Tiene acelerómetro para el arco, ¿no? Para apuntar. Para arco, claro. Vale, para arco, sí, sí, y para... No sé, como sí, los ataques como son, el Breath of the Wild. Los ataques son normales, sí. Sí, sí. Y bueno, yo para mí es uno el mejor en el mejor NPC hasta Breath of the Wild, a lo mejor. Sí, pero compañero. El mejor NPC compañero para Midna, mí, no. Twilight Princess, Midna, señores. O sea, sí, no, es que más protagonismo adquiere. Está claro. A mí me gustaba que introducía un poco el tema de otro mundo, de la sombra y todo esto. Crepúsculo. Sí. El crepúsculo, pues, exacto. Donde está desterrado Ganondorf. Porque este juego viene en la línea de Link adulto, ¿vale? Y antes hemos hablado que la línea de donde Ganondorf queda sellado, que también es línea de Link adulto, en este el reino de Hyrule pervive, no tienen que inundarlo, sigue la línea de ese reino que es supuestamente va después de Majora's Mask, que este juego. Tiene ese inicio chungo, ¿no? Como en horas. Sí, bueno, pues el... Aunque te presenta un poco como, sin decirte eres Link el héroe del tiempo, te presenta un poco ahí en el ciudad que estaba en... ¿Ciudad inicial era Kakariko? No. No, era Ordon. Era Ordon. Ordon y Kakariko estaban en el juego, pero era en plan como... Kakariko era una ciudad abandonada. En el... Sí, sí, en plan de siempre. Había solo una vieja. Un poco... en un cañón estaba metida. Sí, que era la última Seika. Y estaba ahí como abandonada, porque siempre se cuenta que a los Seika fue una raza o una civilización que la tuvieron que sacrificar, por así decirlo. Sí. Los tuvieron que exterminar porque estaban en contra, ¿no? De la realeza, rey, al final. Sí. Y estaban a favor de Ganondorf. Era como siempre la hablan como una civilización maldita o algo así. Sí. Y entonces en el Twilight Princess lo reflejan como que está abandonada la ciudad y solo hay una vieja y... que es la última Seika. Pues unos niños. Cuando empezaba, ¿no? Que empezabas en Ordon aquí, que dices, y todo se tornaba como... O sea, se iba a la mierda todo un poco. Sí. Y sí, estabas ahí con Epona, recibías, ¿no?, la maldición. Y llegaban ahí los malos, raptaban a la hermana de tu amiga, ¿no? Pues se llevaban a todos los niños del pueblo. Sí, menos a... Bueno, no, raptaban, o sea, tú la aventura un poco la cabeza es porque raptan a la hermana de tu amiga en... Y hace la tira que lo juegue. Y luego, pues eso, pues te conviertes, te llevan al mundo oscuro y cuando vuelves, pues eres Link Lobo y no te puedes... Y que te cruzas, Link. Aquí es uno de los Zeldas en el cual la relación con la princesa... Zelda es más distante, ¿no? Muy distante. Sí, sí, sí. Aquí la princesa Zelda es una mustia. Sí, sí, pero me refiero, las interacciones entre Link y Zelda son casi inexistentes. Si te lo encuentras un poco al principio, te pide ayuda. Y al final. Sí, pero ¿sabes? Así como te ayuda al final. Así como en el primero, en el Ocarina, te cruzas con Zelda, en el patio te dice cuatro cosas, te habla de... Bueno, tenéis como una relación de... Sí, aquí como que... O en el anterior que hemos contado, de Wind Waker, que es la pirata y bueno... Sí, bueno, el Ocarina la Sheik también, que te está guiando toda la aventura. Aquí, en cambio, es una princesa Zelda que eso está... Sí, aquí yo creo que cobra protagonismo más Midna, ¿no? Como sí. Luego al final veremos que es la princesa del... Del reino del crepúsculo. Del crepúsculo. toma como más el protagonismo que Zelda, sí. Y de hecho, el link, por decirlo de alguna manera, entre la princesa Zelda y tú es Midna. Es ella la que te lleva a conocerla, ¿no? Es ella la que te dice, pues esta es la única persona que puede sacarte de ese cuerpo de animal en el que estás. Y, exacto. Y sí, además, cobra todo el protagonismo totalmente Midna. Sí, Midna aquí es... Y me parece que está bastante bien, porque además es un personaje que tiene, es el que más carisma tiene de, sí, total, de toda la historia, sin duda. Y bueno, comentar un poco el tema mazmorras y demás, que tira mucho de lo que fue Ocarina en su momento, ¿no? O sea, sí, es, aquí es, un, ya se es le... una visión más oscura, creo yo. Sí, sí, pero el mundo es más mecánicas, grande. Refiriéndome a mecánicas, me refiero que ya la fórmula Zelda, aquí es donde más se le notó un poco el cartón, ¿no? En plan, otra vez arco, otra vez bombas, otra vez ítem en mazmorra y utilizarlo toda la mazmorra, todo tirar para adelante. ¿Eh? Claro. Y entonces, pues, fue una de las cosas que más se le criticó y mucha gente dice que es de los peores Zeldas, ¿no? El que está un poco más por debajo. Por eso el tema este de no haber innovado y no haberle añadido algo nuevo a la fórmula Zelda. Y bueno, puede ser. Yo creo que lo sí. que lo que hace, lo hace bien, pero es cierto que, claro, el tema este de innovar, es pues continuista. En este Zelda es demasiado continuista, claro, muy conservador. Muy arraigado a lo que es la fórmula Zelda desde Ocarina. Y eso puede ser lo que eche un poco para atrás. Luego también el problema que tuvo este juego en su época es que el tema de Wii, ¿no? Sí, te metieron ahí lo de los controles. Yo lo he jugado en Wii U y se ve de otra manera este juego, ¿no? O sea, el tener que usar... Es más amigable de jugar, más te dan más ganas de jugarlo que jugarlo con el movimiento dando ahí... Mano, a ver, lo más innovador es el tema de apuntar con el arco preciso, apuntarse a la pantalla y el arco pero te seguía. Lo de la espada era menear el mando, que al principio te hace gracia, pero luego cuando llevas ya tus 20 horas... La muñeca de tenis. ¿No? Ostras. Y eso luego lo aplicaron correctamente en el Skyward Sword, que ya hablaremos, que ya con el Wii Plus, con el Wii Mando Plus, ya el movimiento 1-1... Sí. Y ya lo que a lo mejor debería haber sido el Twilight Princess, si querían revolucionar de algún modo ese juego. Claro, claro. Y sí, al bueno, ser algo tan pequeño, tan casi una anécdota, lo de menear el mando. Pues, no, porque precisamente no fue una transición. El juego estaba diseñado para, que, para jugarse en. Es un port, en realidad. El juego es un port. El hecho que esté espejado ya dice mucho. Claro. Sí. Es un port del juego de GameCube, porque el juego está preparado ya, pues... Bueno, claro, le metieron ahí el tema panorámico, lo adaptaron un poco más a las teles nuevas de la actualidad, aunque se veía fatal. Yo sí, recuerdo que me pillé una tele Ready HD, como se llama en la época, que era 720. Sí, y ostras, los dientes de sierra, se veía muy borroso la imagen, pero es que incluso... muy sucia... Incluso si lo jugabas con el cable de componentes, que la Wii U podía, la Wii podía ponerle un cable de componentes, que vendía aparte, ¿no? Pero que incluso con eso no veías una mejora de. No, porque estaba jugando a 480. Claro. O sea, a 480p, que no era Ready HD ni se le acercaba. Entonces, eso para la época técnicamente, claro, Wii no daba para más, porque Wii era una GameCube un poquito dopada, 1.5. ¿no? Sí, una GameCube de en cuanto a potencia, 1.5. Y bueno, eso empañaba un poco, ¿no? El resultado final, porque en esa época ya estábamos prácticamente todos con una tele HD. Sí, mínimo HD Ready. A 720p mínimo tú tenías una tele, ¿sabes? Claro, ya estábamos con la 360, si no me equivoco, la Play 3 y demás. Que fue lo que nos hizo un cambiar de tele. Exacto, y eso fue ya lo que nos obligó a cambiar. Yo como punto final creo que es un buen Zelda. Las mazmorras tampoco te estalla la cabeza, pero me parece que están bien diseñadas. Me gusta mucho la del agua, cuando a mí normalmente las de agua son las que más he odiado en la saga. Sí, hostia, la del agua no es la que tenías que cambiar, el puente ese... Sí, había como unas cataratas. Cascada, sí. Y el enemigo estaba en la sala principal, allá abajo, oculto. Esta estaba muy guapa. Me parece de las más originales. Sí. Sí, sí. Y bueno, poco más. El combate final, que mola, ¿no? Con Zelda ahí ayudándote, dándote el arco, ¿no? Con las flechas, ¿no? Con las flechas, el arco de luz. Está bastante guapo. El arco de luz, ¿eh? Sí, el combate final me pareció muy épico, me gustó bastante. Sí, sí. El enfrentarte ya a Ganondorf uno contra uno en la espada, muy chulo. Sí. Que de hecho, bueno, te enfrentas a Ganondorf uno contra uno, antes te enfrentas al Ganondorf bestia, ¿no? Uh-huh. Que tiene varias transformaciones ahí en bestia, que es sí, Ganon en realidad siempre ha sido ese. Sí, a Ganon un cerdo, está ¿no? personificado como el cerdo, la bestia. Y Ganondorf es como la personificación en humano, en persona, ¿no? En el Gerudo, ¿no? En el Gerudo que cuando nacía en la raza de los Gerudo estaba como maldito, era el príncipe maldito. Cierto. Y bueno, podemos ir pasando ya al siguiente de sobremesa. Antes, entre estos, hubo Phantom Hourglass. Un infame juego para vender una mierda en Wii. Eso hay que pasar. Link Crossbow Training, ¿vale? Para vender el Wii Zapper ese. Ojo, ¿eh? Se tuvieron que inventar un juego manchando la historia de la saga. La época de Nintendo vendiendo plástico. Joder, madre mía. Hombre, es lo que vendió Wii y hardware ahí. Y bueno, el mismo año que vino el siguiente que vamos a hablar de juego era... Caemos en 25 aniversario ya de la saga. Sí. Vino con Ocarina of Time 3D bajo el brazo, ¿no? Y vamos a Skyward Sword en Wii. Uh-huh. Señores, el comienzo de la saga, ¿no? Un juego ya pensado para el uso del Wiimote. Con sí, los yo enemigos creo que acordes para hacer los movimientos verticales o laterales de la espada. El que da lógica también a... Sí, el que prácticamente usó el Wiimote en su totalidad, ¿no? Porque estaba diseñado, al contrario que el Twilight, estaba diseñado para eso. Sí, bueno, luego que la presentación fue un poco fail porque le falló más que... Sí, A saber, bueno, decían que era por culpa de que la peña estaba ahí con sus Bluetooth y mierdas y por las interferencias no le funcionaba bien porque estaba ahí el Miyamoto intentando hacer tajos verticales a la planta y no podía. Me acuerdo, sí. Yo creo que a partir de ese 3 no volvieron a hacer una exposición, ¿no? Creo que fue el último. No, sí, sí. No fue el último. El último fue el siguiente, que fue el de Wii U. Sí. Ah, verdad. Es posible. Sí, sí, bueno, o sea... Pero bueno, luego en el juego final vimos que estaba bastante bien el control. O sea, a mí me pareció que era un paso mal, ¿no? También dijo Onuma que a partir de Skyward Sword... el control de Zelda iba a ir por esos derroteros, hemos visto que no. Que normal. Al final se tuvo que envolver la lengua, ¿no? Y seguir con algo más conservador. Y no sé, a mí me gustó bastante, la verdad. O sea, artísticamente me pareció brutal el diseño este acuarela que, sí, que se mostraba. Sienta un poco las bases para ver todo de Wild, ¿no? Bueno, sigue un cel shading. Es una mezcla entre Skyward Sword y Twilight Princess en cuanto a diseño, ¿no? Mezcla un poco algo más real, por decirlo de alguna manera, pero con unos tonos muy pastel, muy colorido, ¿no? Que no tenía... Muy cel shading, muy anime. Sí. A nivel de diseño del juego, normalmente los juegos para Wii... Para bueno, juegos de Nintendo, digamos, que sacan más rendimiento, suelen utilizar, creo yo, más texturas, color más sólido, en lugar de texturas complicadas que les pueden pasar factura a lo que es el rendimiento de la consola. O sea, es como el Mario Kart que se mueve tan bien porque tampoco tiene mucho que mover a nivel de memoria, de textura. En cambio... Le metes este estilo de arte en el juego, queda bien, queda atemporal como puede ser el Wind Waker que hemos comentado. Sí. Y tampoco está mal, pero bueno, quedas creo que lo atas más a ese mundo de dibujos, ¿sabes? Menos serio. como pudo ser el Twilight, que era más oscuro, o el Majora's. Sí, pero yo creo que tomar el recurso de juego colorido y demás le ha venido bien, ¿no? No estoy diciendo que esté mal o que esté bien, sino que simplemente apuntas a un target, digamos, a una manera de contar las cosas y a unas escenas. Bueno, el juego pues nos empieza al primer Zelda de todos, en realidad, ¿vale? Es como el origen, ¿no? De la espada maestra, incluso, que es la protagonista. La primera Zelda, el primer Ganon, entre comillas, ¿vale? Porque sí. No es Ganon al principio, ¿vale? Y la espada, la historia de la espada maestra. Yo no me lo he pasado. Voy a salirme. La historia de la espada maestra, ¿no? Con esa sí, hada, sin duda, ¿no? Sin duda que la protagonista, al igual que el control es tan revolucionario y tan 1-1, es donde pusieron, se nota, donde pusieron todo el esfuerzo, lo personifican como que tu ayudante es la propia espada, o sea, el espíritu que está en la espada maestra. Fey. Sí. Que además tiene un diseño muy... No sé si os habéis fijado el diseño... Pero el diseño es la espada maestra. Sí, sí, es totalmente la espada maestra, como si los hubiese colores, tomado forma humana. Claro, como si estuviese personificada, ¿no? Pero si os fijáis también, hubo un... Antes de anunciaron el juego, había un arte... un dibujo que se veía Link y lo que es la espada maestra está en forma humana, entre comillas, detrás suyo. Y la peña diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto es no sé qué? Ya sacaron ahí las teorías y que se parecía mucho a la espada maestra y demás. Y acertaron, claro. Y le dan sentido a muchas cosas en la saga, ¿no? Yo creo que lo hicieron con esa intención, ¿no? Le dan sentido a la espada maestra, le dan sentido con los pelícaros al águila que tenemos en el escudo iliano, ¿no? Han sentido a la Trifuerza, ¿no? Yo creo que es, a nivel de lore, es el más profundo de todos, ¿no? Porque es el primero, evidentemente, y porque intenta explicar muchas cosas que estaban en el tintero, ¿no? Y las explica, yo creo que sale bien, ¿no? Parado, este juego, en cuanto a historia. Hombre, aquí ya iban con la idea del multiverso, bueno, del multiverso, como quieran... O como quieran generarlo... El multiverso, No, bueno, esta coherencia de todos los juegos que querían darle ya llevaban, sí, ¿no? Llevaban desde el Wind Waker intentando hacer un... Bueno, con esa intención, porque el Wind Waker sería hacer referencia a otros Zeldas, ¿no? Desde los primeros, creo. Aquí volvemos al primero, además salió con el Hyrule Historia de la mano, con la cronología oficial, ¿no? O sea, que aquí es cuando Nintendo empezó a escuchar un poco a los fans, no que a ellos les importase un poco el darle una coherencia a toda la saga, pero más por fanservice, ¿no? Lo hicieron. Bueno, yo creo que aquí es cuando ya pueden intentar darle esa coherencia, porque eso, ya llevan unos títulos anteriores. No, yo creo que es con Breath of the Wild, pero con el que le van a dar coherencia. Y ya explicaremos por qué. Y bueno, ya entenderás cuando te lo pases. Pero aquí lo que quieren dar es coherencia a todo lo que hemos vivido ya, ¿no? Porque hay una espada maestra, porque el escudo iriano es así, porque porque hay un Link, porque hay una Zelda todo el rato, porque no son los mismos. ¿Sabes? Porque habrá un Ganondorf en el futuro. Exacto. Y bueno, y también el tema ya a nivel jugable, el tema del Overworld, que en este juego prácticamente es inexistente. O sea, no existe un mundo abierto como tal donde te puedas mover libremente. O sea, tú bajas a una zona, por así decirlo, que está cerrada, terrestre, claro. Que es una gran mazmorra también. Es otra innovación, por así decirlo, en este juego. Que desde el momento uno estás resolviendo puzzles para llegar y demás. A la mazmorra. Exacto, para llegar a la mazmorra final. Donde ya ahí los puzzles son más jodidos, más para comerte la cabeza. Y implementan bastante bien el tema del giroscopio y del movimiento 1-1 que es el protagonista sin duda de este juego. Sí, los enemigos, yo creo que aquí es cuando el juego pilla unos derroteros algo más exigentes en cuanto al combate, sí. ¿No? Sí, además tienes que ser muy preciso con la espada porque si no hay algunos enemigos que no los vences. Como no le des el tajo bien, en diagonal, etcétera. Y las hostias que pegan los enemigos en este juego empiezan a ya ser importantes. Sí. Hay que decir que es el primero en el que empiezas con 6 corazones. Era algo inédito en la saga. Sí, en el que implementan también la estamina, que luego ya en Breath of the Wild la dejan inspirados de este juego, total. Y donde meten ya también un poco el tema del crafteo, ¿no? De la mejora de armas, del equipo y demás. Y lo de farmear, por así decirlo, objetos que te van dejando los enemigos, coleccionarlos y demás, para mejorar la espada. Y bueno, a mí me parece un juego que es eso, que es estar constantemente haciendo algo, un puzzle y no aburrirte también. Y lo único que más se le criticó y más flojo tenía era eso, el tema de secundarias, de un poco llegar a un poblado, ¿no? Y estar a tu bola ahí hablando con los NPCs más tranquilo, sí. Porque todo lo centralizan en Altaria, ¿no? Claro. Y ahí es donde tú haces como tu... Donde hablas con los NPCs, donde visitas la tienda, etcétera. Sí, la cosa es que no es muy cómodo moverse por Altaria, ¿no? Porque hay zonas en las que por cojones tienes que coger el pelícaro para llegar a otra zona, tirarte, caer en el buen sitio. Sí, sí, eso está muy mal implementado. De hecho, yo no lo exploré casi. ¿Sabes? O sea, sí, lo del pelícano no, ni siquiera lo omití, vamos. Sí, lo hice lo justo para hacer las secundarias, pero estaba un poco mal implementado eso. A mí no me convenció del todo. No. Pero sí que es cierto que en este Skyward Sword yo jugué de las mejores mazmorras y más originales que jugaba en una saga. Duda. O sea, la mazmorra esta que jugaba con el tiempo, que ibas como... avanzabas en el tiempo, ¿no? En distintas zonas. Sí, cierto. Y cambiaban cosas. Eso me parecía muy original. O sea, me pareció brutal. En este Zelda. Y luego recuerdo que de las últimas mazmorras había una que tú ibas manejando la mazmorra, ¿no? Como si fuera un puzzle dentro de un puzzle, ¿sabes? Sí, sí. La propia mazmorra era un puzzle que tú manejabas. Algo así como las bestias. Sí. Divinas, salvando distancias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, pero era ese rollo que seguramente les ha servido para el Breath of the Wild. Sí, claro, para inspirarse, ¿no? Y ahí ya se veía un poco, ¿no? Que querían que el jugador estuviera constantemente interactuando con el mundo, ¿no? Que no se aburriese, que no tuviera tiempos muertos. Sí. Y que estuviera constantemente haciendo algo. Sí. Aquí a lo mejor queda un poco más forzado, ¿no? Porque nada más caer a las nuevas zonas, pues ya estabas haciendo puzzles. Sí. Y en el Zelda queda un poco más orgánico, ¿no? Como que parece que no, pero estás haciendo un puzzle realmente. Y luego también estaba el tema de ¿cómo se llamaba? El bicho este que iba mutando, ¿no? Iba como evolucionando, que le ibas persiguiendo en un círculo, ¿no? En una cuesta, en espiral. Ah, coño. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Eso tampoco. A lo mejor queda un poco, ¿no? Como muy repetitivo, ¿no? Porque tenías siempre que volver ahí a enfrentarte a él. Espérate, lo estoy buscando. Pero sí, a mí me pareció un Zelda bastante original y que rompía un poco, ¿no? Lo establecido con los anteriores Zeldas. Vamos, pues se llevó 10s a tutiplén, ¿eh? Este Zelda. Sí, yo creo que fue un refresco a la saga. No fue una ruptura total, ¿no? Sí, el que más innovaba desde Ocarina of Time, prácticamente. Puede ser. Sobre todo viniendo de Twilight Princess, ¿no? Es eso. Se le criticó la falta de innovación y este, pues, era como, pues, bueno, ¿quieres innovación? Pues mira, barra de estamina, nueva forma de luchar. Sí, un poquito ahí de farmeo, ¿no? Y craftear las armas. Y así que bien. Y el tema este de que la espada iba evolucionando. Que al principio era una espada así básica, tal. Sí. Y hasta que se transformaba en la espada maestra. Pues también me pareció bastante original. Y luego, como ahora que no nos escuchan. Si quieres que toquemos el tema del final, cuando te enfrentas al Heraldo y demás. A mí me pareció uno de los enemigos más originales. El heraldo este, el de Demise, como lo llaman en inglés. Y me gustó bastante el diseño este que tenía. La muerte, sí. Sí, además tenía un diseño que podía recordar a una especie de Ganon ya, ¿no? Pero en plan tocho, me recordaba mucho al Ganon de Wind Waker, ¿no? La cara, con el pelo en fuego, claro, tenía el pelo ahí, que no es fuego al final, parecía fuego, pero en realidad es que tenía el pelo de ese color. Sí. Pero con, claro. Sí, bueno, pero era un ente ahí maligno, ¿no? Era la maldad pura, que cuando le vencías te maldecía, ¿no? Y era lo que ya conectaba con los demás Zeldas, que te maldecía que en todas tus generaciones volvería, ¿no?, a vengarse de ti. Sí. Y era como Ganon, ¿no?, la maldad sí, pura. Sí, era Ganon. Que te atormentaría todo con cada generación y demás. El durmiente, que se llamaba. El durmiente. El durmiente que te tenías que enfrentar a él cada cierto tiempo. Sí, y a mí en definitiva me gustó bastante. La banda sonora también estuvo muy bien. El tema principal, que creo que era la nana de Zelda al revés. Al revés, cierto. Es magia, tío. Y como, como 25 aniversario, yo creo que se cascaron también un buen juegazo con algunas faltas, ¿no? Como lo de las misiones secundarias, el Overworld. Lo de la altaria, sí, ¿no? Pero ya iba tomando unos derroteros, ¿no? Que ya veríamos en Breath of the Wild. Y derroteros, lo hemos dicho como, yo qué sé, 15 millones de veces. Sí, claro, es que al final el Breath of the Wild va a coger de todos los Zeldas, o sea... Sí. Derroteros. De todos los Zeldas coge algo. Bastante y de bueno. Otros juegos también. Sí. Mm. Sí, se ha inspirado en todos los Zeldas y en Skyrim, en Assassin's Creed, en tal, no sé qué, ¿no? Bueno, pues. Y yo creo que vamos a pasar ya, ¿no? Al análisis de Breath of the Wild, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento. Hemos perdido a Dave por el camino. Eso sí, que no sabemos dónde está. Pero vamos a pasar ya por fin con el análisis de Breath of the Wild. Un juego que inevitablemente las expectativas de todos pues nos las tenía disparadas. Porque claro, es un Zelda. Es, quieras o no, aparte de que es cross-gen de Nintendo, un juego en una nueva consola de Nintendo. Eso todavía disparaba más el hype a la gente. Y que, fíjate, con toda esta bola que ha habido de ese Metacritic que tuvo de 98, ¿no? Creo recordar de inicio, que luego acabó en 97. Y que con ese hype, con esas expectativas que teníamos con él, que todavía las haya superado, que las haya cumplido y las haya superado, es una cosa loca. No sé ni cómo encarar este análisis porque, madre mía. Bueno, podemos empezar por qué nos vendió el juego, ¿no? Yo recuerdo... El juego no lo vende... El nombre. Que no sí, hay, ya, no hay, pero yo el Skyward... No hay nada más. Pero yo tengo el Skyward y no tengo la Wii, ¿sabes? A lo que me refiero. O sea, este juego me ha vendido la Switch. Bueno. O sea, yo recuerdo cuando vimos el tráiler por primera vez en L3, ¿no? Que estábamos todos en la casa. Y... No, hubo un tráiler bueno... Antes, sí. Cinemático. Claro, hubo un tráiler antes. Pero los momentos que empezamos a empaparnos en Zelda... Yo recuerdo más ese momento que estábamos en la casa. Sí, podemos de decir que como en muchos juegos de Nintendo, ya comenté antes el Mario 3D World, me acuerdo del gameplay que mostraron a Onuma y Miyamoto en unos VGA. Eso. Sí, señor. Acordaros, ¿no? Que hablaban de los caballos, que no se podían chocar con los árboles, etcétera. Y antes salió lo de... Sí, pero había... Y antes salió un teaser, por así decirlo, un teaser trailer, que aparece Lin por un puente. Eso es. Disparando a un guardián. Pero ahí el juego aún era... Esos teasers aún eran muy al aire. Eran, era un concepto, por así decirlo. Y el gameplay de las abuelas jugando con la tele ahí a lo lejos, eso era un drama. Estábamos yo creo que en 2014, ¿no? Finales de 2014. 2014 creo que eran. Lo anunciaban que, decían que iba a salir antes, no, después de Star Fox, para anunciar que Star Fox iba a salir antes. Y se veía muy verde, o sea, en ese gameplay ya veíamos que ahí faltaba pulirlo mucho y estaba muy, muy verde. Y vamos, ya con el resultado final hemos visto que efectivamente ese juego todavía le quedaba mucho tiempo, unos añitos. Sí. Acordaos que en ese gameplay, bueno, aparte que creo que todavía ni siquiera se había anunciado Project NX, o sea, ni siquiera como NX. Sí, habría, seguramente saltarían los rumores. En el map, en el tabletomando, miraban el mapa, si os fijáis. Marcaban además los sellos ahí en el tabletomando. Ahí. O sea que sí, el juego ha tenido varias fases, evidentemente. Sí, estaba claro que lo que querían principalmente era sacarlo cuanto antes, a ver si podían darle un último empujón a Wii U, pero finalmente se dieron de bruces, vieron la realidad, ¿no? Y han hecho un poco la estrategia que hicieron con Wii en su día. Y al final lo retrasaron. Eso yo creo que le vino bastante bien al juego porque... Sí. La verdad es que Nintendo tuviera que adelantar un juego con prisas y demás, ostras, ahí llegan ya hubiese sido el drama. Llegan a sacar un Zelda inacabado, digamos, y vamos, no, o sea, puñalada en la espalda directa. Eso no es de ADN Nintendo, ¿no? No, para nada. No se lo pueden permitir eso. O sea, es más fácil permitirse la caída de tu consola que un juego como Zelda salga a matacaballo porque tengas que salvar a la consola, ¿sabes? Que eso es lo que esperaban con el juego, vamos. Yo creo que la decisión, aunque me pese, porque yo fui uno de los que más criticó eso, aunque me pese, ha sido para bien al final. Sí. Incluso el que lo juega en Wii U lo está jugando muy bien. Tenemos a Juan que lo está jugando y dice que, oye, pues juega muy bien, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo es un juego de Wii U, ¿no? Lo que estamos jugando nosotros en Switch es un port, no deja de ser un port. Sí, subido un poco de revoluciones con la resolución y eso. Además, este port es un port más amable que no lo que pasó con el Skyward, que pasabas de un tipo de control de pad a un tipo de control abanicando al aire con el mando, con el sensor. Aquí el control en el Twilight, sí, perdón. No, en el Twilight, perdón. Sí. Aquí en el juego, en las dos consolas, el mismo control. La experiencia es 1-1, o sea, tienes los joysticks que te sirven para lo que te sirven, los botones de arriba, bueno, los gatillos, bueno, botones superiores para... O sea, no tienes un cambio de mando como era Cube Wiimote. Sí, de hecho sale perdiendo la versión de Wii U, ¿no? Porque... veíamos en ese gameplay del principio que el concepto de tener el mapa en el gamepad lo han eliminado por completo. Tenemos a Juan, a nuestro amigo Juan, que lo está jugando en Wii U y no lo puede pasar al mando y jugar desde el mando, pero no tiene nada. No, eso lo descartaron Nintendo, por completo. Lo explicó Nintendo, leí un artículo hace poco, lo explicó diciendo que lo que no querían es que una versión de las dos tuviese como más ventaja. Pues claro, quieras que no, eso es una ventaja, ¿no? El poder pero es lo que te vendía el concepto rato de Wii U. Claro, sí, pero al final al sacarlo en las dos tuvieron que hacer concesiones en una de las dos, ¿sabes? Y lo han hecho por eso. Simplemente para que las dos versiones, o las dos, una persona que lo juegue en Wii U y una persona que lo juegue en Switch, lo juegan más o menos en las mismas condiciones. Más allá de resolución, de que vaya un poquito mejor en Switch. Pero que el juego sea lo mismo, ¿no? Yo creo que es entendible. Sí, yo creo que fue, aunque en su día la verdad es que nos supo muy mal. Nos cabreamos bastante y echamos bilis. yo creo que fue una decisión acertada el retrasarlo y el dejarle tiempo al juego. Yo como no tenía la Wii U, era algo que me vendía más el Zelda que no... Eso es otro de esos casos que confirma en los que hay que estar apoyando cuando un juego se retrasa porque quieren mejorarlo. Sí, es la filosofía, que siempre, además, es una frase mítica de Miyamoto, ¿no? Lo de mejor retrasar un título que no sacarlo y tener un mal título, ¿no? Claro. El tema ¿Qué pasa lo de Mass Effect Andromeda, que ha salido como Bueno, eso ya nos contarás. Claro, pero eso ha pasado con, me acuerdo que con StarCraft 2 se retrasó un montón, Blizzard hace lo mismo, siempre retrasa cosas para hacerlas mejores, Uncharted también sufre un retraso. Uncharted 4, cosas dos, así 3. Que, claro. Normalmente las compañías más que se dedican a sacar y sacar. Hombre, yo creo que también Electronic hay... Arts, ¿no? Y Ubisoft. Y Ubisoft, sí. ¿No? Hay como varios tipos de retraso, o sea, en plan, está el típico de que son varios meses, que se le podría achacar a lo mejor a pulir en plan fotogramas, algún bugs que te encuentres y tal. Otros que serán de tipo, los retrasos unos meses por marketing, ¿no? Porque hay un cúmulo de juegos. Sí. Claro, sí. Para cuadrar las fechas y tener una buena ventana, ¿no? De lanzamientos. Y luego ya está el más importante, que es el de que están hasta el año que cuello. Viene. Claro, que están hasta el cuello y que le falta todavía tiempo al juego, se le nota. Y eso pues supone años de retraso, que es el caso de Zelda. Sí, Zelda fue anunciada la primera vez, creo que se anunció como para 2015. Sí. Luego se fue a 2016, finales. Y en última instancia se dijo que iba con el lanzamiento de Switch, claro. Pero además también hay compañías que se pueden permitir esto y compañías que no se lo pueden permitir. Sí, o sea, eso está claro. A nivel de, o sea, por ejemplo, lo que pasó, que salieron... Y hay compañías que se lo pueden permitir el retrasar un juego y no lo hacen. También. Sí, como bueno. Yo creo que es el caso un poco de EA con Mass Effect, que yo creo que se puede permitir un retraso, pero... Yo creo que aquí ya saca la máquina de quiero sacar este juego ya, tengo mi planificación general. Se cierra. No lo puede retrasar porque más adelante nos sale el Star Wars y el no queremos solaparnos. Claro. Y lo más importante, los jugadores nos importan tres cojones. Sí, sí. Pero no creo que sea parte de digamos el core de BioWare, creo que es más un claro. Una cosa BioWare de la distribuidora es la víctima, y no que no puedan retrasarlo. Y no que puedan retrasarlo, pero no lo hacen. Sino el hecho de que deben tener su calendario de lanzamientos y los momentos óptimos de lanzar juegos. O sea, lo ponen el juego que se salga en marzo porque lo de X meses tienen planeado sacar otro juego y el tema de que las ventas vayan tirando. Eso es muy marketing. Incluso si se la pega. Lo de fijar una fecha y que sea inamovible es rollo marketing de cumplir... Objetivo, pero no del desarrollo, sino de... Bueno, es que ellos son empresas, marketing. al fin y al sí, claro. Ellos están... Eso está claro, pero luego ya si el producto sale de dudosa calidad, pues ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, creo por que suerte... nos estamos desviando un poquito. Claro, sí. Nos estamos desviando. Por suerte este nos ha salido, vamos, yo creo que muy, muy por encima... De todo lo que nos esperábamos, como he dicho, que es por donde estaba bailando yo al principio. Yo creo que ha superado, es de los pocos juegos que supera las expectativas con creces. Pero de todo el mundo, no simplemente del fan nintendero que lo espera. Y es que yo tengo colegas que se han comprado la Switch como primera consola de Nintendo, ojo al tema, por el Zelda, porque estaban viendo pues toda la lluvia, el torrente de noticias que había de 10s y decían, esto no es normal, este juego tiene que ser histórico, y se han pasado y me han dicho que se han corrido con el juego de unas maneras de, vamos, yo qué sé, es que... Yo cuando vi el gameplay que nos enseñaron en el E3, fue cuando dije, me compro la Switch. Claro que decirlo a ese momento siempre puedes decir, pues... Cuando salgan, pues no me la compro, era mentira. Pero luego el 13 de enero, con el último trailer ya... Te da una patada, hombre, ¿no? En el estómago y te obliga a ir a la tienda. Fui, o sea, me levanté. Además, lo recuerdo perfectamente porque Era un día que os quedasteis vosotros despiertos y sí, yo estaba sobrando. Recuerdo que fue el 13 de enero, ¿no? La conferencia. Tú madrugaste, Chusi, sí, para verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo trabajaba desde casa. Recuerdo levantarme. Yo me acosté prontísimo y me levanté de madrugada. No. Yo recuerdo levantarme, empezar a ver vuestros comentarios, ponerme el tráiler y tal. Y dio la casualidad que tal como se abrieron las reservas en Game. Pues te pilla la coleccionista, ¿no? Voy a pillar la coleccionista, pero de cabeza, y se agotó en nada. Sí, sí, me acuerdo que además lo pusieron a las 10 en punto el de destino, la mañana. ¿Sabes? Sí, sí, cuando empezaba a trabajar, yo lo vi. Y la café también, sí. Yo la pillé y por esa época no tenía ni pensado comprarme la Switch. No, yo tampoco. Claro, yo tenía pensado comprarme las dos, Wii U y esta, por tener la espada nada más. Vi el tráiler ese de historia y... fue como, Dios... La música, tío, fue la música. Y la música, madre, es que todo ese tráiler es buenísimo. Sí, es muy bueno. Y además te están vendiendo, porque la música realmente, ese tema no... No aparece. No aparece, y la historia, que ya comentaremos, es lo que menos peso tiene, ¿no?, en el juego. Y te lo están vendiendo de una forma que luego... va por otros derroteros y... No, yo no creo que lo vendiesen de esa manera. No, claro. Lo que pasó es que estuvimos como 6 meses que lo único que veíamos de cera era el la tutorial. Demo esa, claro. Del, y no nos lo creíamos, que fuera el tutorial. Y la gente pedía otra cosa. Entonces, en ese tráiler te dieron lo que no te habían dado durante 6 meses, ¿no? Era un tráiler de lanzamiento. Es un tráiler de lanzamiento. Y no podía ser de otra manera. Y bueno, yo creo que la historia depende de cómo... O sea, no creo que sea lo más importante del juego. No, yo creo que depende a cada persona cómo lo haya afrontado el juego, ¿no? A la gente que habrá ido a saco por la historia y se acabó lo demás, ¿no? Pero acostumbrados a las pautas que nos marcaban, aquí cambia de tercio el juego totalmente. Es que tanto la jugabilidad, el desarrollo y la misma historia es vía libre, o sea, libre albedrío total. Sí, o sea, sí. Tú eres el que toma la iniciativa y elige qué es lo que quieres hacer, por dónde quieres empezar. O sea, te dan ese libre albedrío que yo nunca lo he vivido en un videojuego. Eso es a lo que iba a decir, y mira que lo han conseguido de esta manera tan brillante, porque... Sí. Esa sensación de libertad real, de es que es como decía, se puede prevenir que puedes quitar toda la interfaz directamente, ir explorando, ir conociendo poco a poco el mundo y encontrándote esas misiones secundarias y el hilo de la historia con el simple descubrimiento y esa sensación de que todo funciona de una manera tan orgánica, yo creo que nunca se había conseguido hasta de esta manera, nunca jamás, nunca tan bien. Y mira que hay mundos abiertos buenos, porque joder, Rockstar, hombre, venimos abiertos buenos, The Witcher hace una buena abiertos época. Buenos, pero me cago en Dios, tío, es que esto, es que no, todavía, es que esto va a sentar las pautas de lo que cómo se debe hacer. Sí. Esto, o sea, yo he tenido muchas discusiones con la gente, en plan, porque yo pienso que esto es el Ocarina of Time de nuestra época, en plan... Es muy posible. Va a sentar bases en un género tan arraigado como el del mundo abierto, ¿no? Que ya cualquier juego es mundo abierto hoy en día, ¿no? O yo tampoco, se considera, o sea, mundo abierto. Sin quitarle méritos, tampoco, digamos, diría que... O sea, es un coger mecánicas ya existentes en otros juegos y pulirlas. Sí. Es como yo creo que la es... evolución de cada juego. Es como muchos juegos... O sea, así como Zelda tuvo su inspiración para el Z-Targeting y otros juegos lo copiaron, bueno, más que lo copiaron, lo adaptaron a ellos y lo hicieron... Era un sistema que funcionaba. O sea, no sé, un coche tiene 4 ruedas, por decirlo así, ¿sabes? Funciona. Pues todos los coches tienen 4 ruedas. Pero no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, aquí... meten lo de las torres de Assassin's Creed, ¿no? Que, bueno, pues eso tiene sus detractores, pero no tiene absolutamente nada que ver con cómo... Ya, pero coge pero coge esta idea de las atalayas y las adapta... Lo hace bien, claro. Eso es el tema. Sí, estoy diciendo, joder, eso es como cocinar, los ingredientes están ahí, pero a ver cómo los mezclas. Claro, es entonces... como entrar a una tienda, ¿no? Lo tienes todo ahí expuesto... y va cogiendo, o sea, tiene un criterio de puta madre, en plan, pues voy a coger un poquito de aquí, tomillo de acá, voy a coger una tal, lo junta todo y hace un puto plato perfecto. ¿Cuál, o sea, es el problema de las atalayas de Ubisoft? Es una coherencia que está muy... que está muy bien hilada, o sea, el conjunto de todo lo que coge, que efectivamente ya está inventado y que coge cosas de Minecraft, coge cosas de Terraria, coge cosas de mundos abiertos que hemos visto, tipo de Witcher, Skyrim, y todo lo combina a la perfección y crea un mundo con una lógica y una coherencia que, joder, es que parece como un género nuevo, ¿no? Es algo... Pues es que es a lo que voy, que sabe arreglar errores de las cosas que está cogiendo, porque, por ejemplo... El gran problema de las torres de Ubisoft es que tú, cuando vas a la torre, escaneas el mapa por completo con objetivos, con indicadores, con tal. No. Aquí solamente ves la geografía. Y aparte que no están integradas en la historia. Aquí claro, sí claro. Están integradas un poco en el objetivo, ¿no? Porque pues, salen las 12 torres porque tú has hecho algo, ¿no? Allí en... Bueno, están contextualizadas, pues. Claro, decirlo. Claro, están contextualizadas, sí. ¿No? De que... Pero por eso es alucinante que tú veas la cartografía, no sé si es la palabra adecuada, y ves el mapa en relieve como si fuera un mapa real, pero no te dicen dónde hay un tesoro, no te dicen que dónde tienes que ir, no te dicen nada, simplemente ves el mapa físico. Te da diseños para que los marques tú, aposta. Claro. O sea, tú te vas formando el mapa. Ya tú vas triangulando la movida y viendo dónde tienes que ir y... Eso me parece magistral. O sea, es geografía, claro. no es un indicador y un punto rojo al que debes ir. No, es búscate la vida y desde aquí ves todo. Y ya está. Y luego, aparte de que es un juego que el hecho de que no te salgan los coleccionables en el mapa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te dan ganas de explorar tú por tu cuenta para descubrirlos. Que en otros juegos a lo mejor, si ves toda la mierda que tienes que recoger, te da pereza ya. Es como un trabajo prácticamente, ¿no? Claro. Es que el mapa te está diciendo, mira, aquí tienes una interrogación, aquí y que tienes el descubrimiento queda estos animales. Lado. El descubrimiento ya no existe ahí. Efectivamente. Y yo creo que mucha culpa de eso, de que no les haga falta indicar que aquí hay un mapa, que aquí tal, es el propio diseño, ¿no? Del mundo. Que hay sitios que son reconocibles, o sea, que te has quedado con una estatua, te has quedado con una casa, con un río que hay ahí, un puente, y te llegas incluso a saber los nombres, ¿no? De esas zonas. O sea, eso me parece increíble y... Pero eso es coherente en ese diseño. Claro, de otros juegos no sería brutal. Coherente esto. No, pero sí, lo que quiere decir Chusi es que... Leí un artículo el otro día, creo que era en Anahit, que justo hablaba de esto, el tema de los mapas, ¿no? Y de cómo nos podemos conocer el mapa de la Tierra Media de memoria y no conocernos el de Madrid, por ejemplo, ¿sabes? Y en este juego pasa mucho. Que yo te puedo decir cómo tienes que ir a tal sitio en este juego. Porque me he pasado 170 horas, dale que te pego. Y eso es mérito del juego. Sí, de un diseño del mundo... Exacto. A la altura. Exacto. Y también, claro, que te obliga a explorarlo porque no te lleva de la mano ni te indica en el mapa que vayas a este punto, que aquí tienes un tesoro y que tú como jugador solo te fijes en el icono y no te fijes en todo lo que hay alrededor para llegar a ese tesoro. Claro. Y no, en este te fuerza a claro, sobre todo con el tema de los recuerdos, ¿no? Que es lo la que motivación, no te dice un poco. Sí, el tema de la cámara le da otro punto también. No te dicen nada de cómo tienes que, o sea, o dónde están. Sí, tienes un tío que te da pistas para los recuerdos, pero es más o menos tú viendo la foto y viendo luego el mapa y decir, bueno, pues puede estar por aquí, ¿no? A mí puedes hacerte referencias, ¿no? Con sí, claro. El castillo, si ves, por ejemplo, un guardián de fondo, ver un poco el paisaje, los ríos y demás que hay en la foto, y más o menos te vas guiando por eso y eso me parece... Lo que es muy gracioso también es que las eso torres... lo hacía también el Red Dead, me acuerdo, que había una submisión que era de conseguir tesoros. Lo que pasa es que aquí era más rollo, te hacían como un croquis, un dibujo, y tú tenías que mirar en el mapa a ver qué es lo que se parecía y... Claro. Y conforme veías en el escenario, pues hostia, estos dos árboles tienen la misma forma. Y ahí estaba el tesoro. Lo bueno de las fotos estas es que el paisaje había cambiado. Y además, no solo a nivel de pues algo más de ruido o algo más tirado, sino también las torres. O sea, hay algunas fotos que ves una torre, o sea, unas localizaciones que ves una torre, pero en la foto no está la torre porque las torres están... escondidas. Claro, no han salido. No, escondidas, no han salido, están abajo. Ah, claro, claro. Y así muchas cosas. Yo recuerdo que una de las fotos es que había pasado por ahí y justo por ahí había mirado y, ¿sabes? Y dije, coño, esto está aquí. Es uno de los... Bueno, vi una cosa muy, muy curiosa ahí que estás dando vueltas. Y pude llegar al sitio porque me había recorrido el mapa y porque sabía, bueno, más que me sonaba, es que sabía, porque es que en ese punto había hecho algo. Y sabía que estaba ahí. Vi la foto y dije, coño, es ahí. Y es eso, es el hecho de ver una serie de localizaciones y llegar al punto de decir, coño, pero he estado aquí. Todo este recorrido que te va dando el juego a ir caminando a los sitios al principio... O ir en caballo o no, depende de dónde tengas que ir, pues te da esa memorización un poco del terreno. Sí, además el juego te invita mucho a explorar, ¿no? Porque ya las misiones secundarias, sobre todo las que son pruebas heroicas, hay algunas que son directamente de te describen un paisaje. Y tú tienes que fijarte bien en el paisaje que te han descrito y allí, ¡pum!, de repente te estalla la cabeza y ves que hay una cueva de estas, ya no me sale, un santuario. Sí, un santuario. Y eso me parece brillante, o sea que ni siquiera te marquen el puntito de la misión secundaria donde tienes que ir para conseguir el santuario. No, o sea, te van describiendo un paisaje, incluso con un cuadro, ¿no? Como decías tú, recuerdo una misión que había en una posta que te muestran un cuadro, sí, un donde cuadro, evidentemente, ¿verdad?, no estaba el santuario porque todavía habían pasado 100 años y no se habían activado. Pero, ¿ves? Yo... Y te fijas en ese cuadro, te pones justo donde se hizo allí y está el santuario, que no lo habías visto tú antes y llevabas ahí dando vueltas un buen rato. Pero es que yo, por ejemplo, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, mira, en esa misión yo saqué el santuario... O sea, llegué al santuario antes de hablar con el NPC. Entonces, yo cuando llegué a hablar con el NPC, no sé, como 20, 30 horas después de haber sacado ese santuario, pues me pasaba lo típico. Bueno, prueba heroica completada. Me pasó también con, no sé si lo recordáis, la isla en espiral, que tienes que ir hasta el centro, ¿no? Sí. Y ves que en el centro hay algo, ¿no? Entonces, una bola, ¿no? Que tienes que llevar, ¿no? Bueno, pues... Spoiler. Spoiler. Que no, hombre, bueno. Que no, que es un puzzle. Ya, tío, pero yo no lo he hecho. Joder. Y lo vas a hacer, pero bueno. Bueno, el caso es que yo llegué a hacerme ese puzzle, pero además fue, creo que, de los últimos momentos en que he estado jugando. Que pasé por ahí el otro día y digo, coño, pues aquí es donde estaba el tema este. Y veo que hay una lápida, y leo la lápida y me sale la prueba heroica. Sí. O sea, hasta ese nivel llega Yo, a mí, me hubiese gustado que a lo mejor, para esos temas de, por ejemplo, sacas un santuario, oye, pues completa la prueba ya. Te completa la heroica. Que no haga falta de leer una lápida, que además era pequeñísima. O sea, a mí eso me pasó con el tema de las flores. Con el tema de las flores... No, me pasó que hice lo de las flores y luego al salir hablé con el NPC y me dijo... O sea, que no las pisaste desde un primer momento. Tío, spoilers. O sea, llegué... Sí, llegué sin... O sea, llegué como de arriba, ¿sabes? Hacia abajo. Uh-huh. Y... Sí, pero luego al salir... Al salir luego el hecho de pisarlas me mandó al inicio y dije, what? Y entonces hablé con la tía y me dice, oh, no sé qué, no sé cuántos, y pum, completada. Y yo, vale. Muy buena esa misión. Además, hay una trampa llegando. Sí. Hay un medio ahí que no lo ves y te dice, ah. Hay Gotti es NPC, coño. Bueno, ¿y qué os parece el tema de los elementos y la interacción con...? Yo lo que quiero comentar también de mundo es respecto al primer trailer, bueno, lo que vimos del gameplay en la E3, me daba miedo verlo tan vacío todo. Sí. Y te lo pintaba una cosa post-apocalíptica, ¿no? Link se despertaba y estaba en Bellas, el templo del tiempo... Estaba derruido y decías, ¿qué ha pasado aquí? Lo veías todo muy vacío y me llegó a dar miedo el hecho de que todo fuera así. Luego sí. Realmente a medida que vas dando vueltas por lo que es el mundo, vas descubriendo más asentamientos, sitios donde hay gente. Es post-apocalíptico, pero no están ruinas, podemos decir. Sí, sí. No. Es hay, como que sus sitios. Como que la naturaleza ha tomado, ¿no? Parte de, sí. De su sitio, ¿no? Lo hay que sus no sitios... están ruinas es que la naturaleza se lo ha comido, vamos. No, pero luego también hay los bueno, hay las diferentes ciudades, las postas, ahí sí. Hay vida, y los vendedores sí, ambulantes. No, claro. Eso fue lo que ocultaron, gente que va por los lo caminos. Que han estado ocultando durante todo este tiempo que han mostrado el juego. Que ha sido brillante. Como y que hablaban de que se habían desactivado los NPCs y demás y nos estaban timando. O sea, es que solo nos habían enseñado el tutorial... Y cuando decían que eso era solo el 2% del juego, no mentían. O sea, 12 horas estuve yo en la meseta. Sí, más o menos. De 8 a 9, sí. Estuve yo también. Y luego... Y es ahí donde tú mismo, sin ningún tipo de tutorial y sin que te estén llevando de la mano, empiezas a experimentar y a ver cómo moverte, ¿no? Cómo abrirte paso en este mundo. Incluso, no sé quién me dijo, si fue Canas o Juan, que te enseñaban a surfear con el escudo. Sí, te lo dije yo, en un monte, sí, sí. Claro, yo en ningún momento me han enseñado. O sea, yo me he hecho toda la aventura sin saber surfear con el escudo. A mí me salió de coña. Hay un tío subido en una loma con un árbol y te dice que tienes que hacer eso. O sea, es que hasta ese punto está oculto hasta el tutorial. O sea que... Pero hay muchas cosas que también... La temática del juego, el experimentar y el explorar para enterarte de... Eso es lo que, hilando a lo que estabas diciendo tú antes, que creo que es el mayor logro de este juego. O sea, que según y en función a las mecánicas jugables que tiene, a los gadgets, por así decirlo también, que eso no hemos hablado de ello, pero que ya hablaremos ahora, y a los elementos, como tú dices, es realmente un puzzle jugable para encarar las situaciones que te va planteando el juego con un abanico de opciones maravilloso. Sí, o sea, entre el clima, la variedad de armas, la situación, las físicas que juegan un papel importantísimo en el Breath of the Wild, que están logradas de una manera, vamos, magistral. Y los elementos y la variedad de armas, no sé, es algo que cada combate puedes encararlo de mil maneras diferentes y cada uno puede resultar de una manera u otra. Lo bueno es que tiene todos los tutoriales en el juego y puedes encontrarlos o puedes llegar a descubrirlos tú por tu experiencia. Eso me parece lo mejor, sí. Temas de temperaturas y todo esto. No sabéis, no, para ver lo del tema de las físicas, yo he hecho muchas pruebas con rocas, tirando una roca desde una montaña muy alta, ¿no? Y ver hasta dónde llega la roca. Y es que puede llegar hasta pero lejos, lejos, lejos, ¿eh? Porque claro, una roca cuando pega contra otra, ¿no? Pues pega una hostia, ¿no? Se va para adelante, ¿no? O sea, pero la bueno. Física es lo más lógico del mundo, ¿no? Eso, es que... En eso han demostrado, hay vídeos ahí usando las rocas para viajar, ¿sabes? O sea... No, pero no hablo, yo hablo tirando una roca, sin más. No utilizando un poder, como claro. Tú estás diciendo. Vale. En la primera zona es que te invitan solo bajar lo que dices tú, Dimas, de las rocas. Uh-huh. Solo bajar la primera bajada. Creo que hay un sitio donde hay una roca y miras abajo, hay unos enemigos y se la tiras encima. O sea, sí, se la está poniendo en la cara. ¿Sabes? Es como el tutorial escondido, digamos. Bueno, el tutorial que no es un cartel que dice no empuja tutorial, la roca. O sea, es un autoaprendizaje. Ves la roca, y la tiras. Es el todo... tema de los campamentos es que, si os habéis dado cuenta, es que en cada campamento hay dos o tres maneras de afrontarlo, siempre. O hay una roca que puedes tirarla desde arriba y pegar unos barriles que explotan, o cerca hay un nido de avispas que lo puedes tirar y les puede atacar. Siempre hay alguna manera de pillarles desde lejos y mermarles un poco la vida antes de entrar, que no les va a matar del todo. Depende, si hay muchos barriles, sí, saltan por los aires, eso. Pero yo he visto cosas que han hecho los bichos. O sea, yo no sé si habréis visto. Bueno, de quitarles el arma, ¿no? Y de ponerse a buscar como locos, tirarte piedras porque no tienen otra cosa. Batearle las piedras. Batearle las piedras, que eso se vio. Eso es una de las primeras cosas que se vio. He visto a un Moblin, que son los tochos, cuando no tenía armas, coger a un pequeño. A un Bokoblin. Sí, pegarte con él. Y tirármelo, macho. Sí. O sea, yo me quedé, digo, ¿pero qué? ¿Qué cojones está haciendo? O otro, en un campamento que estaba. Yo estaba del otro lado del río. Y el campamento estaba del otro lado, ¿no? Y un Moblin que venía por mí. Y se metía en el río. Y a mitad del río se daba cuenta que no sabía nadar y se ahogaba, macho. O sea. Todo lo que sí, la IA ahí, como que la han hecho, locos. Algunos son más listos que otros, ¿no? Los Bokoblins son los más tontos, más torpes. Y luego están, por ejemplo, los lizalfos, los camaleones estos, listos. Que se mueven rapidísimo los cabrones. Sí. Te la lían bastante, disparan a distancia y son bastante tochos. Y el tema este de los combates y demás, ¿qué opináis? Porque he oído alguna crítica en plan de que este Zelda a lo mejor no le hacía falta un sistema de combate, como era más de exploración y demás. Pero yo creo que está muy bien resuelto y me parece que está muy bien, que jueguen con la física también de los cuerpos. Yo creo que está pensado para que sea así y no para centrarte a espadazos y nada más. O sea, te invita a que utilices tus recursos para hacer cosas. Claro, que sí. O sea, ya armas. No solamente por el sistema de combate de Zeta Targeting ni de rodear y tal, y en plan Souls, ¿no? Porque ya está más pulido. Sí. Sino por la durabilidad de las armas, también. Eso es. O sea, está pensado también para que eso es una de las pequeñas pegas para mí. Es genial que se te rompan las armas, pero no tan rápido. Bueno, yo creo que está bien porque te obliga a utilizar muchas armas distintas, ¿no? Eso, te obliga eso a utilizar armas a una mano, armas a dos manos... mucho el arco, cosas que en otros Zeldas, es que en otros Zeldas ibas con la misma arma y con el mismo arco siempre, ¿no? No, pero con la misma a ver, porque tampoco tenías otra opción, ¿no? No, pero... No había variedad. Claro, no había variedad, pero aún así, en Ocarina of Time, que llegabas a conseguir la espada Vigorón, al final siempre ibas con la misma, ¿no? Era como, ¡buah! Claro, era como ni tanto ni tampoco. Yo, por ejemplo, soy partidario de cómo resuelve más el tema de armas y equipo, juegos como el Witcher o los Souls, donde se te rompe el arma y la puedes reparar, porque quieras que no puedes desarrollar como un vínculo al arma, no en el sentido de que la quieras, sino de hostia, me gusta este diseño de arma, ¿sabes? Pero eso aunque, es un aunque, poco... aunque sea peor, pues llevaré esta arma porque me gusta como es, como se maneja, todo esto lo pierdes porque las armas explotan. Esto es al principio del juego, pero luego casi todas las armas que te encuentras duran claro, bastante. Claro, sabes ya un lugar donde la vas a poder volver a encontrar y a conseguirla. Bueno, yo te digo lo que prefiero. Yo te digo que ya es un tema de gustos. Es un poco también que Zelda siempre ha coqueteado un poco, ¿no?, con el RPG, porque los juegos que has dicho son, bueno, acción RPGs, pero subrayando lo de RPG, ¿no? Porque tienes tus estadísticas, tienes tu defensa, tu ataque, las armas son como un objeto más, unos stats más que te aumenta, ¿no?, en tu tabla. Y además es un manejo de personaje, ¿no? Claro. Es lo mismo ir con un arma de manos que ir con un arma de una mano. Como es simplemente un numerito, un arma de 20 o un arma de 34, pues no le da tanta importancia. Y de ahí el rollo este de que te duren menos. Que luego ya, por supuesto que puede haber quejas de que duran muy poco, o que estaría bien que durasen un poco más, etcétera. Pues como por ejemplo. Pero como al final el arma es un numerito simple que tiene más daño o menos daño, no es un stat como en Dark Souls o en The Witcher, que es más, se valora más el arma, ¿no? Pues bueno, las toma como algo más herramientas, simple. Por así decirlo. Vayamos a algo más simple. Devil May Cry. El primero, tú puedes elegir ir con la espada, que te da unos beneficios, o sea, te da un estilo de combate, o puedes ir con los guantes de fuego. O sea, es más un cómo tú te sientes más a gusto jugando. O sea, imagínate que estás con armas de una mano, se te rompen todas y solo te tienes de dos manos. Y dices, no me mola así. Pero es que precisamente eso, es que el juego no quiere que vayas a un tipo de arma nada más. Sí, yo no estoy diciendo que el juego todas. No. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Estoy diciendo que yo prefiero otro sí, tipo que de sacrifica a lo mejor el rollo coleccionismo que hay en muchos juegos de tengo este Diógenes, arma me ¿sabes? Encanta o sea, es y la voy a llevar toda la partida y etcétera no sé, pero sí yo en juegos yo, eso armas, lo puedo llegar a entender lo que juegos, pasa que el objetivo de este Zelda es eso, ¿no? Que te las tengas que apañar para ya al principio recuerdo que joder de ir con palos, ¿no? Que se te rompan en nada sí. Y decir, y ahora me quedo sin armas y a ver cómo me las apaño yo para vencer este campamento, que vienen detrás con palos. Y ya es el ingenio del jugador el que dice, vale, pues no sé si sacar una bomba, si coger con el imán claro. Esta caja y lanzársela, etcétera. Ahí ya es un poco el tema este de supervivencia y de ingeniártelas para poder ganar el combate que luego... con el transcurso del juego ya se va perdiendo porque estás hasta el culo, ¿no? De armas, tienes las mejores, sí, incluso te sobra, porque a mí ya en todos los cofres me salen armas muy tochas. Ya sí. Hablaremos también del rebalanceo que hace el juego, porque me da a mí la sensación de que lo de la luna carmesí va como rebalanceando las armas y los enemigos cada sí. Vez que sale. Y conforme el jugador va mejorándose los corazones y consiguiendo santuarios y avanzando. Y llega un momento en eso, que ya las armas no son una preocupación, es simplemente pues... Pues nada, herramientas que tienes ahí, ya sabes cuáles claro, son mejores claro. O peores y... Sí, yo creo que lo de las armas es que te pueden, ya hasta te sobran, casi. Ya está. Porque luego eso, luego yo por ejemplo tengo ya todos los espacios de completos, ¿no? Ya no puedo aumentar más espacio para las armas... Y yo qué sé, tengo como 6 espadas reales, que son de las buenas más o menos, ¿no? Son medio buenas, pero con gran durabilidad. Te dura, yo qué sé, una espada de esas te dura bastante, ¿eh? Te puedes hacer 2 campamentos con ella sola. Y luego pues eso, tienes cuando te enfrentas a un Centaleon y te llevas su espada, eso también dura la hostia. Luego... Lo que dices tú, cuando llega un momento del juego en el que salen muchos bichos blancos, ¿no? Que son los sí, más tochos plateados. En las... Los plateados, ¿no? Son que los más lo tochos en la... El, exacto. Eso yo creo que el juego como rastrea tu avance, ¿no? Te dice, sí. Este tío ya ha conseguido tantos santuarios, ¿no? Pues en la sí. Siguiente luna carmesí, en los campamentos vamos a añadir... vamos a quitar los rojos, que son los más básicos, y vamos a meter exacto. Marrones, azules y uno blanco. Sí, sí, sí. Y yo sí, creo porque... que ahí me gusta, ¿no? Porque esa sensación de que el juego va aumentando la dificultad contigo, claro, claro. Con el rollito de la luna carmesí, va metiendo también armas ya más ajustadas a tu nivel, para que de una hostia te quiten corazones, eso me parece una forma de nivelarlo muy coherente, ¿no? Me gusta, sí. Muy original, y que le da al mundo esa coherencia de la que venimos hablando, ¿no? De lo de matar un campamento y que a lo mejor vayas a un poblado, vuelvas y hayan reaparecido otra vez los bichos, ¿no? Que eso suele pasar mucho en los juegos. Sí. Y me parece un poco cutre. Y aquí con aquí el rollito de la luna carmesí, la verdad es que lo solucionan muy bien. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eso es uno de los puntos flacos de los mundos abiertos, puede ser también, ¿no? Y además soluciona el ¿no? tema del farmeo, ¿no? Del saber el timing, ¿no? De cuando vuelven a reaparecer los bichos y estar ahí... Venga, ahora vuelvo y voy a conseguir tal que necesito para mejorar tal. Eso está muy muy bien colocado. Me gusta esa idea. De hecho, también lo hace con tema de minerales, tema de plantas... pues eso, minerales no se rellenan cada hora, ¿vale? O sea... Yo llegaba a pasar 2-3 días después de haber pillado ese mineral por el que acabo de pasar y todavía estar ahí, que todavía no ha salido nada, ¿no? O sea, que no se puede farmear y farmear gratis, ¿no? En plan, me quedo aquí y esto aparece cada 2 segundos. Y ahora ya te sabes todas las localizaciones. Claro, lleva su tiempo, ¿no? Que las cosas vuelvan a crecer, por decirlo. Sí, incluso... Aquí incluso... juegas también con el mapa, con el marcarte los puntos de... Sí, claro, sí, de farmeo, por así decirlo. Puntos de farmeo de... Además eliges tú el icono, o el cofre, o el... De planta, el, de mineral... Sí, o sea. Pero te señalas cosas que, de una forma limitada, pero igualmente... A tu rollo te señala. Sí, las pero cosas que te lo dejas ahí porque sabes que lo vas a necesitar y sabes ya la zona donde sale. Y el juego en ningún momento te lo deja el marcado, ¿no? Para hacértelo más fácil. Y luego lo que estáis comentando de las plantas, me pareció leer en una descripción de estas. De los trucos que te va contando en los tiempos de carga en el menú. Que por cierto, un 10 para el diseño, que me parece brutal. Sí. Que por lo visto el crecimiento de las plantas, el que vuelvan otra vez a respawnear, tiene mucho que ver con el tiempo que haga. O sea, hay plantas que cuando hay días soleados crecen más rápido o sí, vuelven cuando, a crecer más cuando rápido llueve, que si llueve, ¿no? Por ejemplo, o, si llueve a lo mejor tarda más. Hay plantas de noche que salen más rápido que de día, sí. Además, de hecho, esto te lo pone en algunas descripciones. De sí, eso es lo que he dicho. O sea que está bien. Me parece que eso le da un el toque orgánico este de que venimos hablando de coña. La lógica. Pero ¿no? que al final se ha cumplido con este juego. Y esto de esto orgánico, además, lo volviendo un poco al tema del mundo... Una que comentaba que me daba miedo que estuviese vacío. Además, está muy bien implementado los NPCs que hay ahí. El que cada uno haga su vida y además cómo reaccionan. Sus rutinas, sí. Pero cómo reaccionan también al tiempo. Al tiempo, sí. La lluvia. Ahora que comentabas también, ¿sabes? Ahora que comentabas también eso de que las plantas crecen más o crecen menos. Claro. Además, tenemos la parte de los NPCs reaccionando a ese día soleado, a esa tormenta. Ves cómo corren tapándose la cabeza para mojarse, refugiándose, que llega un árbol y se refugian. Ya cambian incluso los diálogos dependiendo de del tiempo, ¿no? Dependiendo del tiempo, sí. O están parados en medio de un toldo que hay a mitad de un camino esperando que pase la tormenta. Eso yo creo que es lo que demuestra, ¿no? La importancia que en este juego trae consigo el ambiente, ¿no? Estos climatológicos, la lluvia, la nieve, las tormentas incluso, que me parecen brutales. Hombre, yo me cagué en una tormenta ahí con los rayos, madre mía. Son peligrosísimas. Joder. Sí, son peligrosas. Luego hay maneras de... Sí, de jugarlas a tu favor, ¿no? Sí, de jugarlas a tu favor. Lo típico de lanzarle un escudo de hierro que le va a caer un rayo al enemigo y que le caiga y le destroce. Sí. Además, yo recuerdo estar yendo en la vela y de golpe que empiece un rayo ahí en mi cuerpo y yo dije, mierda, desequiparme la espada, otra vez otro rayo, digo, mierda, quitarme el escudo y otro rayo otra vez ahí y decir, joder, el arco también. Claro. Y al final ya iba ahí con lo puesto, ¿sabes? Y al final en pelotas. Bueno, sí, la verdad es que ropa no, el tema no ese de que los elementos climatológicos afecten tanto a la jugabilidad, como cuando llueve y te es imposible trepar, porque eso yo creo que eso es lo que más te jode, ¿no? Porque te den la posibilidad de trepar, que eso lo hemos comentado, por todas partes, o sea, literalmente puedes treparlo todo, y que la lluvia como que te impida, ¿no? Esa libertad que te han dado... Que cuando esté lloviendo te la corten de raíz, o sea, no puedes trepar. O el fuego. O el fuego. Antorchas o hogueras que tienes por ahí para hacer pasar el tiempo. Como no te vuelques tú. También que si os fijáis cuando hay mini incendios, ¿no? Pues pillas, saltas, pegas un salto con la parabela y te sube para arriba, ¿no? La presión de, pues eso es, también tiene lógica, ¿no? Se dice que el aire caliente sube arriba, ¿no? Sí. Por la presión, ¿no? Pues esto lo hace muy bien el juego, ¿no? Cuando hay un mini incendio, no sé, que hay un murciélago de estos pequeñitos que te va persiguiendo y va quemando todos los hierbajos, ¿no? Pues si tú saltas al fuego y abres la parabela, subes para arriba directamente, ¿no? La presión. Que además te da ventaja frente a los enemigos, ¿no? Porque total, puedes hacer sí. el tiempo bala este el en el aire bala. Con el arco y, sí. y rematarlos. Eso, la verdad es que el jugar tanto con los elementos, con la interacción de fuego, agua, viento, hielo, me parece un paso adelante. Que espero que esto ayude a que en el siguiente juego se tenga en cuenta. O sea, aparte también de las físicas, que lo de disparar una flecha o una manzana en un árbol que es caiga. Que... de forma totalmente creíble y orgánica y que pueda recuperar tanto la manzana como la flecha. De locos. Eso me parece un cuidado, ¿no? Al detalle, sí. un... Y hablando de todo brutal. Esto, que no sé si habéis llegado a ello, lo de utilizar las almas elementales para combatir diferentes climas, por ejemplo. Sí, sí, exacto. Que, y llevar metal en tormentas, que te caigan rayos. Sí, eso lo estaba comentando. Sí, acabamos de comentar. Y utilizar ese metal para descifrar ciertos puzzles, que no os quiero decir, no sé si habéis desbloqueado sí. ese santuario, pero es GOTY. Tengo todos los santuarios sí. ya. Y ese, pues ese tipo de cosas, acercar el arma ardiente a un bloque de hielo para que se deshaga y cosas así son, yo qué sé. Total, es alucinante, o sea, es que es el juego que se te ocurre algo de repente... y lo pruebas y efectivamente funciona, o sea, porque la lógica te ha llevado a experimentar eso, que sería que en nuestro mundo sería creíble, ¿no? Y que se podría hacer, pues ahí funciona y te estalla, o sea, el cerebro, ¿no? Y dices, madre mía. Una de las primeras experiencias que tenemos con eso de jugar un poco con la climatología, ¿no? Que es cuando tenemos que subir en la meseta de los árboles a la montaña de nieve, ¿no? Y yo creo que aquí cada uno lo ha a su manera. De manera distinta, ¿no? Yo creo que Kanas sí. iba comiendo a saco, ¿no? Pero sin nada. Yo me dije, no sé por qué, encendí una antorcha y vi que eso calentaba y dije, pues ala, con esto para adelante y ala. Y claro, pero el hecho de tener la antorcha en la mano, pues te impide atacar, ¿no? Así que cuando te salen enemigos tienes que salir ahí por patas. Sin que la antorcha se te apague. Sí, ¿no? te limita. Claro, te limita. Te limita tus acciones. Y luego estamos los que exploramos, ¿no? Y nos dieron la camisa esta. Sí, la casaca para soportar el también. Frío. Antes de tiempo, ¿no? Qué cabrón. Pero el mismo que te da la casaca te dice cómo hacerte el. Sí, la pócima. La. La comida, ¿no? Sí, para, la comida picante para resistir el frío. Sí, al final es eso. O sea, y luego también, sacando ya el tema de los santuarios, lo originales que son, ¿no? Que se basan en los primeros objetos que consigues en la primera zona del juego. Y eso es lo que te dota principalmente de libertad. Y me parece que es lo más... lo que rompe las cadenas, ¿no? Con los anteriores celdas, que es el hecho sí. de que ya desde el principio tienes todos los objetos con los que vas a interactuar con todas las mazmorras y santuarios, guardianes y demás. Eso es lo que le permite al jugador el poder explorarlo todo y ir en el orden que él quiera, ¿no? Y lo de los santuarios me parece brutal, o sea... A ver, yo algunos... los santuarios me parecen brutal, pero me parece que no hacía falta que me dieran 120. A mí sí, bueno, me parece una... que no hace falta 120 porque hay muchos que son lo de las pruebas de fuerza. Claro, exacto. Que eso está demasiado repetido. Creo que no es necesario. Hubiese estado bien una de cada, sí. o dos a lo sumo, porque es cierto que cuando te cargas al de la prueba de fuerza extrema, las armas que pillas son bastante buenas, ¿vale? O sea, sales ahí con un luteo bastante guapo. Pero es que yo creo que debes dejar ahí 5 o 6 de cada, ¿no? Sí, no, pero yo no lo veo, no lo veo necesario para el sistema no, y para la. No lo veo necesario ni los 120, podrían haber sido 60 o 50, que ya son. ¿sabes? Hay algunos que son muy evidentes, que están ahí en medio, que están... Dedícate a esconder esos y admete menos y ya está. Es una de las pequeñas pegas que le pongo yo. Fíjate que es difícil sacarle pegas a esto, pero... Sí. Igual algunos sobrantes y hacer, yo qué sé, la mitad, pues hubiera estado bien. Si te fijas, hay... creo que son 42 pruebas heroicas que dan a 42 templos, santuarios, sí. Y te diría que en el 90% de esos santuarios de pruebas heroicas no haces nada en el santuario. Claro, las pruebas heroicas, el puzzle ahí la prueba es encontrar el santuario. La prueba es encontrar el santuario, ¿vale? El puzzle es encontrarlo y que salga. Exacto. Entonces, o sea, simplemente, solo de las protecciones, ¿no? La protección de tal. Todo santuario que no tenga, o sea, todo santuario que tenga dificultad de acceso, porque tienes que hacer una serie de cosas, es digamos, gratis la entrada. Entras y coges un cofre y te dan el de esto de valía. Pero si os fijáis, claro, entre esos 40, bueno, vamos a poner que son 30, 35 santuarios de protección, ¿no? Que se llaman. Y esos 15, 20, yo creo que son 15, que son pruebas de fuerza extrema, básica y media. Que al final, claro, se te quedan en, pues, en 70 santuarios. ¿Vale? Que es lo que dice Canas, ¿no? Que en realidad santuarios como tal, de que dentro hay un puzzle que resolver, no hay 120. Hay 70, por poner un número, yo creo, máximo. Y hay algunos puzzles que yo me exasperé de tirar el mando, no por difícil y no saberlo, sino por frustrante el control de... Hay un momento que meten algunos de control de movimiento. Pero bueno, ahí... Hay truquitos. Hay truquitos. A mí eso me parece la hostia, sinceramente. Hay trucos muy guapos. Hay santuarios que son eso. Si buscas un poco ahí la picaresca, te lo sacas fáciles. Lo que parecía algo imposible. Y yo creo que eso está a propósito. O sea, totalmente, para que el jugador le dé la vuelta literalmente al puzzle y se lo saque con la gorra. Cuando la primera impresión es que es un puzzle complicadísimo. No, pero sí. Yo, cosas que tenías que mover con el control de movimiento, que no respondiera realmente como a mí, o sea, frustrarme en el sentido de que no respondía como a mí me interesaba que respondiera, o sea, hacía el movimiento y no lo notaba. O notaba un movimiento forzado, no sé si era por la perspectiva de la cámara o qué. Pero no... O sea, era como... Vale, yo quiero hacer esto. Inclinaba... He llegado a dar la vuelta al mando entero. Y... Sí. Y que no girase lo que tenía que girar. Y yo... ¿Sabes? Era un poco como... ¿Qué está pasando aquí? A mí no... Yo no he tenido ese problema. Y me ha respondido todo. Cada uno... No sé, yo creo que hay santuarios muy... El Joy-Con de estos que se desincroniza. Pero creo que hay santuarios muy buenos. Dentro de esos 70 que son puzzles dentro, ¿no? Hay santuarios muy, muy, muy buenos. Con bastante largos de te tiras ahí tus 10, 15 minutillos dentro, ¿no? Sí, no son la mayoría los que son muy largos. No, porque la verdad no, es que hay poquitos así. Que parece la típica mazmorra de una sección de una mazmorra de las tochas de los anteriores Zelda. Pero sí, o sea, todos me parecen muy ingeniosos, que juegan con los objetos, con las físicas. Hay pruebas que parecen típicos minijuegos de golf y demás, que me parecen muy bestias, sí. Pues se sepa sacar... Bueno, hay que decir que te sale como un mini logo, ¿no? Cuando tengas todos los cofres. Y, hostia, en ese me costó bastante sacar todos los cofres, ¿eh? En ese que dices del golf. Luego, respecto a los otros celdas, aquí encontramos, aparte de los aliens, encontramos la zona de los Zora, ¿no? Que son ligeramente diferentes a lo que era. Sí, a lo que, a lo que era el diseño original de Majora's o de. ¿No? Sí, bueno, es un rediseño perfectamente válido, creo yo. Sí, sí. Y luego también los Gorons, que eso sí que no cambian mucho. Son iguales, ¿no? En todos. Ahí. Las Gerudo, que simplemente las hacen más tochas porque son súper altas. Sobre todo, sí, ¿no? Sí, son muy altas. Son verdugos que han pasado por el CrossFit, seguro. Sí, sí, vamos. Y luego los Orni, ¿no? Que los vimos en Wind Waker, pero bastante, bastante diferentes. En Wind Waker eran una mezcla entre pájaro y Ilian. Y aquí son pájaros, directamente, pájaros humanoides. Sí. A mí es el diseño que más me gusta de todo, lo Gerudo y los Orni. Los Orni son maravillosos. Falta en los Ornis que aparezca Falcon, ¿sabes? Sí, Star muy, Fox. Muy Falcon. A mí lo que más me gustó eran las expresiones de los Goron. No sé si habéis sacado alguna vez un arma delante de los NPCs. Pero la cara que ponen los Goron cuando te ven con el arma, que se quedan ahí como flipando, es muy buena, probarlo. Tengo ahí una captura con uno que se quedaba ahí como cagado, que me hizo mucha gracia. Hay expresiones de... No lo hemos dicho, pero hay expresiones en la cara de los NPCs bastante locas. Y sobre todo, que tienen lógica con lo que te están contando o con lo que tú les estás contando. Que eso es lo mejor de todo, ¿no? Porque siempre ha pasado que en estos juegos, ¿no?, las expresiones de cuando estamos hablando con un NPC son muy random, ¿no? Son muy pilladas con pinzas, ¿no? No tienen nada que ver a lo mejor con lo que tú estás hablando. Y en este no. Tengo una imagen en la cabeza con una niña Orni que le estaba contando una cosa y las expresiones que hizo en la cara. O sea, hizo tres expresiones que me quedé de decir, por favor. Que parece de verdad. Sí, son esos pequeños detalles, ¿no? Que normalmente no te fijarías y los pasarías por alto, pero cuando los ves te quedas flipando, sí. Bueno, eso es lo que se basa al juego. Tiene... Quitando sí, que es texto hablado, te ponen, te quitan lo que es texto hablado y eliminan todos los problemas que puedes tener de sincronización labial y se centran más en las expresiones faciales que no en los personajes hablando. Y es eso, el juego, una vez lo que comentábamos de cómo se te presenta a ti, la única parte, digamos, obligatoria que todo el mundo tiene que hacer sí o sí, es la parte de la meseta, ¿no? Que es el tutorial. Una vez tienes el tutorial despejado, ya se abre el mundo entero para ti. Ya una vez te dan la parabela esta... Para poder salir de ahí. Ya puedes escapar de... Puedes ir directamente a Ganon. Puedes hacer lo que quieras. El orden que quieras o... Puedes si quieres ir con los guardianes 1-0 a por Ganon, ya eso... Forma el parte de la habilidad del jugador o... El juego te invita a ir a por las bestias, porque además es un te poco... Te lo recomienda Impa, ¿no? Y además, bueno, te lo recomiende o no te lo recomiende, creo te que puedes... Te dice que es lo que tienes que hacer, más bien. Sí, ahí sí que está un poco guiado, ¿no? Sí, pero digamos, tú puedes sudar de eso, o sea... Claro, pero el juego te invita a que lo descubras, te invita a que te pases por las diferentes zonas de los diferentes criaturas... Y bueno, explores toda esa zona. Y a mí, bueno, es casi obligado. O sea, el tema de las bestias, de los guardianes, es donde supuestamente está ahí ya la carnaza, ¿no? De lo que vendría a ser las mazmorras tochas. Sí. Que aquí las han... está claro que las han reducido más, ¿no? Porque, por así decirlo, las fragmentan ya con los santuarios. Sí. El tema de los puzzles. Pero me parecen también muy originales, o sea, y mención especial el de los Zora, el del elefante. De los Zora, sin duda. Que para mí fue el primero y el tema que puedas interaccionar con la mazmorra en sí, o sea, que puedas manejar la mazmorra para ir avanzando, me parece brillante. Sí, a mí eso me petó la cabeza un poco. vamos a decir que hay un esquema, ¿no?, para entrar en estas mazmorras, que es más o menos siempre el mismo. Y es llegar a la ciudad de turno, hablar con el jefe de turno. Sí, que te cuente la historia del guardián, ¿no? Cuenta, del elegido. Exacto. De esa raza. La historia, te dice, pues tú tienes la tabla seica, ¿qué pasa aquí? Te mandan a una misión con... Normalmente siempre está con el heredero, rey, ¿no? o el heredero, exacto. Y después de eso, el heredero. Yo qué sé. No tiene por qué ser heredero, porque en los Orni no es el heredero, ni en. Ah, sí. Uno de los más importantes de la tribu, vamos. Exacto. Bueno, en los otros casos es el príncipe. Príncipe Zora, ¿no? El príncipe Sidon. La reina de. La reina de Gerudo, que es una niña pequeña. El tema de los Orni es. ¿Cómo se llama? Un guerrero Orni. Y en los. Y en los Gorones un subnormal. No, es un normal, tío. Es el hijo descendiente de. Sí, pero es un normal. De Dark Tainas, pero que no sabe utilizar poder. Pero es el descendiente, importante. Pero es mutoto también. Sí, eso sí, bueno. A mí me encanta su cara. A ver, que no te pintan. Sí, que no te pintan a los Goron. No te pintan a los Goron muy, muy listos en general. A ver, y también os digo que esto me parece muy corta pega, ¿eh? Sí, no, no sé. Sí, son mecánicas muy. Es el mismo esquema todas. Cuatro veces, claro. Exacto. Un poco, ahí me falla un poco el rollo. Pero bueno, al final lo que mola es el puzzle de la bestia. Sí. Y bueno, esto es lo que mola, entrar, ¿no? Que realmente el desafío de la rama, de la raza en la que estás, es la bestia, no el boss que sale en la bestia. Claro, que eso es un tema que tenemos que tratar también. Sí, si queréis que lo dejemos luego para el final. Porque creo que tiene. Bueno, para mí creo que tiene mucha importancia con el final del juego, el tema de los jefes finales. Pues ya luego avisamos de spoilers. Sí. Bueno, ¿y qué opináis del tema de la espada maestra? Porque. Yo es el mejor momento del juego de largo, para mí. Para mí, la manera de cómo llegué a ella. Es maravilloso. Eso es lo que más tengo en la retina, sin duda. Sí, sin duda. O sea, yo me eché a llorar, tío. Es brutal, o sea, no te digo más. Yo el previo, que no saber qué estaba pasando y llegar ahí, encontrarme de frente. Sí, la banda sonora que suena. Uf, yo me dije, no puede ser, este es el momento más mágico del juego, de largo, vamos, de largo. Sí, sí, sí. No, y el sistema de cómo la tienes que sacar y todo eso, vamos, que es, me parece, está bien, maravilloso. Está bien ingeniado eso. Sí, está obligando al jugador, ¿no? Para que vaya. Con experiencia, claro. Claro. Eso es. Lo que no me ha gustado mucho de la espada es que si no la quieres sacar y si no la quieres utilizar, te da igual. Sí, es verdad que es un poco opcional totalmente. Sí, como todo el juego. Demasiado, pero es que la espada. Demasiado para es ser el la espada maestra, juego. Claro, exacto. Es la espada maestra. La espada es el logo del juego, macho. Y es parte importante. De todas maneras, no lo hemos probado, ¿eh? A lo mejor en algún momento, si haces las cuatro bestias, te obligan a ir a por ella o algo así. No lo sé, ¿eh? No creo. Porque hay gente que se ha pasado ya. Ah, vale, no lo sé. Hablo sin saber. Hay gente que se ha pasado el juego en 45 minutos. No, eso es totalmente opcional. Pero me refiero que, no sé, en otros juegos de Zelda que las. Por ejemplo, yo que sé, podrían haber hecho que la última estocada que le des al jefe final, que sea con la espada al menos, ¿no? Por darle un uso de razón, ¿no? Pero aquí rompe si completamente, ¿no? Con las cadenas, ¿no? Con el decirle al jugador qué tiene que hacer y obligarle, ¿no? A hacer. Claro, el hecho de que. Claro, se han decidido desde el principio. Claro, se han decidido desde el principio que esa no va a ser la tónica, pues no, al final no van a decir. Lo van a decir al jugador, esto lo necesita sí o sí. Ah. Bueno, a mí me parece un poco desaprovechado, ¿no? Pero bueno, hay que decir que sí, que la espada tiene como un doble poder, que es que cuando estás cerca de enemigos bañados un poco por el poder maligno de Ganon, que son guardianes, jefes de mazmorras y en el castillo, la espada se dobla de poder. Tiene un poder de base 30 y brilla como dardo, que eso me hace gracia, brilla como dardo. Y te subes al caballo como Legolas. Y te sube al 60. Sí, sí. Tiene unos guiños muy, muy buenos. Y bueno, ¿y qué os parece de la historia? Aquí, si queréis, podemos avisar de spoilers, ¿no? Yo creo que sí. O si Joan quiere comentar. A mí me queda al final. Pero te has visto todos los recuerdos, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pues esto pues. Me fui a buscar el último de vosotros ya. Bueno, pues si hablamos de la historia, avisamos un poco de spoilers, ¿no? Sí. No hemos hablado mucho del tema de recuerdos y me parece una parte fundamental del juego, tío. Que vamos a hablar de eso ahora. Claro, no hacer spoilers de los recuerdos, sino de la mecánica de los recuerdos para hacer memoria. Sí, y... sí, lo hemos comentado. Sí, sí, lo hemos comentado. Ah, sí, vale, vale. Sí, hemos comentado. No, así que si queréis que pasemos al tema historia y lo que nos ha parecido y luego ya hablar del final, avisamos aquí de spoilers. Hay que empezar diciendo que la historia en este juego pasa a un plano bastante secundario desde mi punto de vista. Sí. No es, simplemente es un contexto para fijar un objetivo en el juego, pero luego al final la exploración es el protagonista, yo creo. Es secundario, pero para mí es la historia más tocha de cualquier Zelda. Empieza de una manera bastante para trágica, ¿no? Como, bueno, como hemos comentado. Pero no, no por la historia en sí, sino porque quién es el protagonista de la historia. Por primera vez en la historia de Zelda. Exacto. No, no, sí, ya hemos avisado, Joan. Me voy. Luego te avisamos a ti cuando hablemos del final y... Claro. Pero vamos, que esto... O sea, que el spoiler todo... free a partir de aquí. Exacto. Bueno, yo creo que la protagonista total y absoluta de este juego es Zelda. Y es la primera vez que el juego se llama The Legend of Zelda y es verdad, es la leyenda de Zelda. O sea, aquí Link es un Mindundi. Sí, pero yo creo que Zelda... Volvemos al error de que no tiene un papel muy, muy protagonista aquí. O sea, tiene un papel importante porque, y eso me gusta, pero no todo el que debería, yo creo. Uy, para mí es la protagonista absoluta, por todo lo que tiene. Pero solamente salen unas cinemáticas. Como personaje de la historia, me parece la protagonista, evidentemente. O sea, de la historia, sí. Zelda es la protagonista. Del juego. Claro, ese es el rollo. No la ves hasta el final. O sea, eso está claro. Juego, entonces, no, pero esa es la diferencia, pero yo creo que en definitiva, quitando a lo mejor el Twilight Princess que te acompaña a Midna, que toma el protagonismo y tal, en este juego Zelda es la que más peso tiene en la historia, más que en otros Zelda. Para mí sí, porque todo gira en torno a ella, ¿no? ¿Por qué no puede sacar su poder? Todos los recuerdos giran en torno a ella. Vamos, tú eres ahí como el que está detrás, el que no entiende muy bien por qué le pasa, pero... Sí, eres casi como el espectador, ¿no? Sí. Por primera vez notas como que eres el espectador de la historia y no tanto el protagonista, ¿no? Que todo el mundo te alaba y demás. O sea, todo el incluso, mundo alaba. Incluso cuando vas a la zona de los Zora y te cuentas la historia de la princesa Mipha, creo que se llamaba, sí, que ha muerto por tu culpa y demás, te echa la culpa de todo, todo el mundo te desprecia, me acuerdo. Vale. Y hasta que no consigues solucionar el tema del guardián, no nadie da, todos los viejos de la aldea que te recuerdan, odian, ¿no? te detestan, ¿no? Y no te dicen nada, solo te gruñen y malas palabras. Pero no es que... Solo porque realmente tomas el papel del fracasado, ¿no? Del héroe que, claro, ha fracasado en su misión no de vencer a Ganon. El que no consiguió vencer a Ganon. O sea, es uno de los primeros Zeldas en las que ya has ido a por Ganon, ha fracasado, y ahora tienes como una segunda oportunidad, y todo es gracias a Zelda, al final. Sí, o sea, si no llegas a por Zelda... habría sido un desastre, o sea, Hyrule se hubiese ido a tomar por culo, claro. Exacto. Bueno, hay un momento en los recuerdos que tú salvas a Zelda, sí, pero el momento más tocho de los recuerdos, Zelda te salva a ti, es en el momento en el que saca su poder, y es el primer juego de Zelda, que lo estuve hablando con Chus y además, que no tenemos la trifuerza separada como ha sido siempre, ¿no? La trifuerza en Zelda siempre ha sido la parte de poder Ganon, coraje Link y valor, sabiduría. Claro, ¿sabes? Sabiduría Zelda, ¿no? Y yo creo que en este Zelda, por eso la tengo tan protagonista, es que la trifuerza es Zelda, ella sola. Es posible. Es una parte. Es posible porque la historia cuenta eso, ¿no? Como Zelda se ve incapaz, se ve totalmente como inmadura, ¿no? Que le falta algo para poder ser la elegida de la diosa y llevar a cabo los ritos que se hacen. Y no, por primera vez nos presentan una Zelda que joder, que tiene un laboratorio, ¿no? Que lo que más le atrae es encontrar un poco el tema este de los Seika, de la civilización antigua que estaba tan avanzada. Y por primera vez la personifican de verdad como que es la sabiduría, pero que le falta el coraje, ¿no? Para poder conseguir llevar su rito, ¿no? Y hacerse fuerte. Y como tú dices, lo de ser propiamente la Trifuerza. O sea, a mí me parece, sí, que puedes llegar a tener lógica lo que dices. Sí, porque además el momento en el que sale la Trifuerza, ¿no? Es... En la polla, ¿eh? También te lo digo. La polla y bueno, si te fijas, ha tenido que pasar por las tres fuentes y en ninguna ha desarrollado el poder, ¿no? Rezando, se tira ahí en una fuente que se tira ahí, que es uno de los recuerdos, se tira rezando ahí un buen rato y sale, la pobre está muy, muy afectada por eso, ¿no? Y es una sí, parte es importante. Impotencia pura, vamos. Sí, es impotencia pura. Incluso ¿no? en el primer recuerdo en el que está Link como haciéndole el típico las palabras, ¿no? De que es el caballero y el protector de la princesa. Sí. Se nota ahí como la desgana de Zelda, ¿no? De que es una tradición que a ella no le interesa, realmente no le interesa ser la elegida y llevar todo el peso, ¿no? Que ello conlleva. Y a mí me pareció brutal. O sea, es que a Zelda lo que le interesaba era eso, la investigación, ¿no? El examinar el tema este de los Seikas. De los guardianes. Y le obliga, ¿no? Su padre realmente le está obligando a que lleve ese camino de la elegida. Joder, hay un momento bastante duro que es el recuerdo del castillo, ¿no? Que a mí me marcó bastante ese recuerdo porque el padre es bastante chungo ahí, ¿eh? O sea, sí, le dice que el pueblo piensa que no está a la altura. Sí, sí, la deja a la altura del betún, vamos. O sea, la humilla delante de Link a unas maneras, ¿no? Que luego, no sé si habéis, tu canal, sabéis, estuviste... hay dos emplazamientos diarios en el castillo. Son dos diarios, sí. Uno de Zelda y uno del rey. ¿Los leíste? Sí, sí, sí. Yo todavía no encontré el del rey. Claro, si pues, me lo queréis contar. Bueno, el del rey, más o menos, escribe el perdón por haber tratado así a su hija. Y se habla, arrepiente, ¿no? Claro, habla. No es que se arrepienta, pero que dice que no podía hacerlo de otra manera porque su hija era su deber. Y él, muy a su pesar, tenía que mantenerse en esa posición para que su hija siguiese el camino que estaba destinado a ella, ¿no? Y sí, es porque estaba, duro, ¿no? Estaba en juego la protección del reino, ¿no? Del reino, claro, de Hyrule. Porque estaba predestinado a que volviera a aparecer Ganon y se cargase el reino. Así que no tenía más remedio. Y bueno, ya que estaba hablando del otro diario, el diario de Zelda es... A mí me parece GOTY. Sí. GOTY. O sea... Lo mejor del juego. ¡Hala! En cuanto a lore el tema y historia, todo eso, ¿no? El tema de historia, me parece, vamos. O sea, que te digan por fin por qué Link no habla. Sí, al final lo justifican como que es un chaval cortado, ¿no? Un chaval sí, muy tímido. Cortado, ¿no? Que y que está no expresa hasta... sus sentimientos, que tal. Que también está hasta la polla de que todo el mundo le diga es que tú eres el heredero de. Sí, y no está a la altura, ¿no? claro. Y decepcionar. Entonces, pues no muestra su opinión, no muestra lo que siente y demás. Y entonces se convierte en una persona, pues eso, muy. Como ha sido Lin, ¿no? Como si fuera un don nadie, ¿no? Que no dice nada. Aunque sí que es cierto que aquí se le ve como cuando tiene que contar algo, lo típico gesticula y demás. Sí, gesticula, habla, ¿no? Pero no toma el protagonismo en la historia en ningún momento. Y bueno, el castillo, ¿qué os parece? Yo creo que el mejor castillo. Es el mejor de la saga, castillo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Todas sus entrañas y toda su. Por fuera, por dentro, la llegada, la posible escalada, las cosas ocultas, es enorme. Es increíblemente grande. Muy poco, a mí me estresó un montón, ¿eh? El tema de los guardianes por ahí, las torretas. Sí. A mí, literalmente, Una de las primeras veces que intenté ir a por Ganon, me echaron del mapa, o sea, a base de láser y demás, acabé a tomar por culo, ¿no? En los ríos de que hay alrededor. Y dije, vale. Y ya tuve que irme a por armas y mejorarme el equipo y demás para acabarlo. Y a mí me ha gustado mucho. Además, yo creo que todavía tengo que explorarlo mejor porque el diario que decir del reino no lo he conseguido encontrar. No he sido capaz. No era muy difícil, ¿eh? Ese está fácil. Sí. El tema es que el castillo es bastante chungo, sobre todo porque hay como tres minibosses, creo. Yo creo que me encontré dos Centallions. Es que es el enemigo más jodido del juego de largo, tío. Los Centallions. Es el enemigo más tocho del juego y además te encierran cuando... Sí, cuando... te encierran ahí en un mini coliseo. Sí, y el que cobija el escudo iliano también, el esqueleto, ¿no? Gigante. Las catacumbas. Que sé, bueno, más facilillo, ¿no? Pero yo, la primera vez que me enfrenté, que pillé un Centallion en el castillo, dije, hostia, a ver cómo salimos de aquí, porque encima yo era de los que en los Centallions creo que me había matado a uno y uff, ¿no? Y me volví un poco loco, no sabía por dónde mirar. Y eso que iba bien preparado, ¿no? Porque hay que ir bien preparado al castillo. Por muchos corazones que tengas. Y vas cargadito de flechas, claro, de estas. ¿Cómo son? Ancestrales. Ancestrales, armadura ancestral a tope. Y... Pues, pero tienes que tener buena puntería, ¿eh? Porque tienes que acertar muy bien al ojo para matarlo de una flecha. Sí, si sobre no, todo las torretas volantes. Se te acaban echando leches. Porque mueven el ojo un poco, ¿no? Y se mueven. Y sobre todo es eso, que cuanto más vas subiendo en el castillo, ¿no? Más hostil se vuelve, ¿no? Más torretas, más... Yo creo que cuando entré a por Ganon ya, que es una línea recta y luego ya vas subiendo un poco, ya eso pasé. Yo había como tres láseres en contra mía. Dije, mira, que le den por culo ya todo. Creo que me quedaba una flecha nada más. Sí, dije, venga ya está, por favor. Ya me había enfrentado a dos Centallions, al Inox ese, ya empezaba a estar un poco agobiado de que se me acabase las cosas, ¿no? Que tenía. Me gusta también mucho la banda sonora del castillo, lo de que, bueno, como es a lo largo del juego la banda sonora, ¿no? Que es también orgánica, que cuando sales suena ahí como más imponente, más orquestada y demás, y cuando estás dentro es más así, más suave, más... incluso melancólica y demás, ¿no? Que ves todo destruido y te cuenta un poco ahí cómo está, cómo lo ves todo. Y me gustó bastante. Muy, muy épico el momento, además, de llegar allá al castillo y por fin enfrentarte a Ganon. Acompaña muy bien la música. ¿Y Ganon qué os parece? ¿Combate? Yo flipé. A partir de cuando te encuentras con Ganon, el diseño me encantó, ¿eh? Estaba temiendo echar de menos al típico Ganondorf. Sí, al Ganondorf, ¿no? Al Ganondorf ya personificado como Gerudo. Pero claro, ya conforme se iba desarrollando la historia, estaba claro que no iba a ser. Que no, claro. No hay, o sea, Ganondorf no existe. Como figura física, ¿no? Claro, humana, no, o humanoide, vamos. No tiene un... No dice ni una frase, o sea, no. A lo largo de la historia. Pero a mí me gustó, ¿eh? El caso es que más o menos te lo imaginas, porque siempre hablan de Ganon, ¿no? Del cataclismo, sí, de Ganon. Nunca de Ganon. No, claro, no hablan Ganon nunca de un, como de una persona, ¿no? Siempre hablan de un ente, ¿no? De una maldad, que es lo que está rodeando al castillo siempre así. La calamidad. Calamity Ganon, ¿no? Que aquí, pues, en España lo traducieron un poco mal, ¿no? Porque hablan de Ganon y de un cataclismo, ¿no? La calamidad de Ganon. En inglés es Calamity Ganon, sí. Sí. Pero bueno, a mí sí me gustó bastante el combate. A mí me parece que justifica un poco... A ver, tampoco es para perdonarlo, ¿no? El tema de los bosses finales de los guardianes. Porque realmente ya desde el primer boss final te estás enfrentando a Ganon. Sí. Porque realmente estás debilitando a Ganon ahí. O sea, claro, cuando consigues dominar al guardián y apunta hacia el castillo, ya le estás quitando vida. Claro, claro. No digo sí, que, que justifique la dificultad de los jefes finales de los guardianes, porque sí que es cierto que son fáciles. A mí solo me costó el primero de los Zora. Pero es eso, realmente ya has empezado a enfrentarte a él y a debilitarle desde los jefes finales de los guardianes. Bueno, y luego claro, cuando lanzan el ataque y demás, le quitan la mitad de la vida. Hay que decir que, claro, teniendo a las cuatro bestias, pues las cuatro bestias no es solamente hacerlas por hacer, es porque cuando te enfrentas a Ganon, esas cuatro bestias le van a quitar la mitad de la vida, ya de primeras. Entonces Ganon empieza con la mitad de la vida gracias a que te has hecho las cuatro bestias. Eso es. Y bueno, yo tengo que decir que el escudo iliano que se consigue dentro me dio la vida en ese combate. A mí me lo reventó, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, a mí todavía me dura, chaval. Y me a mí me lo reventó Ganon, macho. Ah, no, yo no sé cómo me las apañé. Debe ser que abusé mucho de él con los guardianes. Debiste abusar mucho de él porque... Sí, porque estaba intentando lo de repeler el ataque y rebotarlo, claro. Lo estuve abusando bastante. A mí me duró todo el combate y todavía lo tengo, el mismo. Sí, pues yo he tenido que comprarme otro. Hay un NPC que luego te lo vende por 3.000 rupias. Sí. Y a mí me gustó porque... no sé por qué a mí, porque he hablado con otra gente y dice que cuando te hago una hostia te quitaba como mucho dos corazones, pero a mí me quitaba más, ¿eh? A mí me quitaba de 5 a 6. No sé si es que la más tocha. Sí, quité bastante, sí. Pero yo tuve que utilizar la comida y demás y... Yo estuve a puntito, de no contarlo. Comidas. Sí, tres comidas. Y me costaba bastante pillarle el timing al... Porque tiene como tres o cuatro ataques antes del que le puedes. Hay uno que es más fácil de reflejar que los otros tres. O a mí me parecía más fácil, porque no sé si era más lento o no sé. Y a mí me costó bastante porque hasta llegar a ese ataque que te hacía, todos los demás tenía que repelerlos como podía, a veces me los comía. O sea, que no es un boss chunguillo en ese sentido, ¿no? Además, como es personifica como una araña, ¿no? Se mueve muy rápido, está constantemente subiéndose ahí a la pared. Se mueve ahí entre las paredes y demás, y es escurridizo. Sí, sí. Pero me pareció muy original, ¿no? Está ahí como fundido con el tema este de los guardianes y de las... Sí, justifica el tema de los guardianes, más o menos, ¿no? El tema del láser, del ojo, ¿no? Más o menos como un super guardián tocho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, luego el combate final, ¿qué? Luego el combate final, pues tenemos a Ganon como... Nuestro protagonista siempre, ¿no? de la saga. Exacto, Ganon bestia, ¿no? Ese gorrino, como le llamo yo. Gorrino morlaco. El jabalí, que... Bueno, pues es un combate más... Yo lo vi más de espectacular y de postureo que de otra cosa, ¿no? Es sobre todo espectacular porque de dificultad... A mí yo creo que ni me tocó. No, a mí creo que tampoco, ¿no? Era acertarle ahí a las auras que te va intentando Zelda. Que te da el arco de luz, ¿no? Sí. Un poco distinto al de todo. Y a caballo. Pero vamos, y a caballo con tu Epona ahí... A mí me encantó al final cuando tienes que pasar por debajo de él, o al menos yo es lo que hice. Sí, pasas ahí por debajo de él y le metes ahí la flecha en la panza ahí. Me gustó mucho, es eso, es sobre todo espectacular. Sí. Y joder, nos hemos comentado que antes del parche que salió rascaba en alguna zona, sobre todo en el bosque de los Colos y en algunos bosquecillos tal. Pero yo desde que te enfrentas a Ganondorf no noté nada. O sea, y me parece el momento donde más espectacular y donde más se está moviendo ahí el cotarro. Y no noté ni una bajada. No, ahí la verdad es que iba bastante bien, sí. Yo creo que este juego se lleva mal con los árboles y el fuego y ya está. Sí, con los elementos, ¿no? Que al ser... Sí. Se puede interaccionar y demás. Claro, al ser cosas en tiempo real, porque es... Pues a mí me pareció increíble. Me pareció una película de animación lo del final. Sí, el o sea, final con todas las luces, guapo. El contraste, ¿no? De colores, de Ganondorf ahí con rosas, con el pelo y demás ahí, morado, rosa. Luego aparece Zelda y como una diosa prácticamente. Sí, con la luz y demás. Uf, me pareció ya rollo anime, ¿no? Parecía que estaba viendo un capítulo de Dragon Ball, sobre todo cuando lanzan ahí las ondas los guardianes. Total. Eso no sé, supongo que será una CGI porque es alucinante. Y muy chulo, a mí me pareció espectacular el final. A la altura, ¿no? Del juego. Sí, a la altura del juego, ¿no? Sí. Julián decía que era el más fácil que había de todos los Zelda. Bueno, tampoco han sido. No han pretendido ser difíciles, ¿no? Los enfrentamientos finales. Es que no creo que. Claro. Para eso ya tienes los Souls, ¿no? Para jefes difíciles, esas cosas, ¿no? Yo creo que los Zelda no pretenden que el último jefe sea. Te comas el tarro mucho, ¿no? Sea un poquito difícil. Que aún siempre, pues, en este, pues cambia un poco la tónica, ¿no? Porque en otros Zeldas, pues sí se ha intentado que utilices mucho los objetos con los que has intentado, con los que has pasado las mazmorras, ¿no? Y es un poco un compendio de todos, ¿no? Eso sería un buen boss final, ¿no? En realidad, ¿no? Pero en este, pues, como no hay objetos y se sale esa tónica, ¿no? De estar atado a objetos. Pues yo creo que el combate es bueno, ¿no? Escudo en mano y ya está, ¿no? No tienen nada sí, que... Sí, no necesitas más. Ya está, fuera. Escudo, tu espada y luego pues un arco que te dan por ahí y fuera. Sí, ahí ya te digo, me pareció muy épico. Y nada, yo creo que ya... Hemos desengranado, ¿no? Todo lo que nos ofrece este Zelda. Conclusiones. Joder. ¿Juego de historia o qué? Yo creo que las conclusiones no. Vendrán con el tiempo, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que hay que porque dejarlo poco, yo ahora mismo no sé en mi top de los Zeldas dónde lo pondría este. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Oh, yo lo tengo muy claro, eso. En el top 1, arriesgáis al top 1. Y al top 1 mundial históricamente de todos los juegos, bueno, es posible también. Bueno, tú cállate que ha dropeado a Zelda por el Mass Effect, Joan. No, la verdad sale la verdad. ¿Qué tendrá que ver? Pero venimos aquí a hablar de mi libro, tío. No sé, tío. El mejor yo, Zelda desde yo luego. Yo creo que tenéis mucha razón cuando decís lo de que es el Ocarina de esta generación, ¿no? Sí. Que viene. Los chavales que estarán. Que vienen a. Que están jugando a los videojuegos. ¡Oh, chavales! Acostumbrados, ¿no? Al Minecraft y demás. Este Zelda tiene mucho de Minecraft. Y es posible que. Hostias. Que con este juego digan. Pega una hostia en la cabeza y digan. Sí, sí. Al loro, ¿eh? Que estoy yo jugando me lo tengo aquí que ahora. Pasar, así que. Poco puedo decir. Top. Yo. Bueno. Cuando lo terminé dije. Joder, mejor juego de la historia, por favor. Luego lo reposas y luego es difícil hacer un top de cuál es el mejor juego a ver, que has jugado en tu vida. Yo te ¿no? digo que hoy por hoy, sin tener en cuenta este Zelda, para mí el que más me gustó fue el Majora's y luego el Wind Waker. Me parece que le pega, no sé, en todos los lados. Es un rollo diferente, no sé. Tengo que mirarlo. A ver, este va mucho más allá, tío. Es mucho, pero lo que mucho. Me gusta, lo que me encanta del Majora's es. Es el tono. Toda la mierda que hay ahí, el tono, sí. Claro, es distinto, pero esto como juego, vamos. Uf. Ya, pero a ver, todos tops son. Hombre, lógico que como ¿sabes? Juego sea y a mejor. A mí me interesa ¿no? más eso, pues. Obviamente, para mí, personal será el Majora's. Si me interesa más eso, y si el otro no me da una cosa que yo busco. Es así. Pero sí, a mí, sobre todo, lo que me interesa y lo que saco en conclusión de este juego. Es que los mundos abiertos a partir de ahora tendrían que tirar por aquí. O sea, por ofrecernos un mundo interactivo, ¿no? Que el escenario no sea solo una foto bonita, un atardecer bonito. Que este juego lo tiene y con creces, o sea, sí, te quedas embobado con los amaneceres, los atardeceres. Bueno, yo en The Witcher 3 también me quedaba embobado. Hombre, técnicamente es evidente y no es un cartón piedra como muchos otros, como Mass Effect, que es cartón piedra todo. Claro. Y entonces yo creo que a partir de este Zelda se debería ir por este camino, ¿no? Por ofrecer al jugador esa interacción con el mundo. Ya solamente el sentirte de verdad dentro de todo eso y sentir el que está vivo, el viento, sí, una aventura, la naturaleza, todo eso no había pasado de este, a este nivel, no había pasado. No, no, no, es un trabajo digno de admirar y artesanal puro. Sí, sí, no, yo creo que no le damos la importancia que debería, ¿eh? O sea, que lo decimos, sí, es una locura, ¿no? Pero yo cuando pienso cómo cojones han hecho todo esto en 5 años, yo es que se me cae la baba, macho. Se me cae la baba. Es increíble el talento que hay en ese equipo de Zelda, ¿no? Cómo lo han currado, cómo le han dado al coco, porque para mí es que es un trabajo de chinos, ¿eh? Han vuelto un poco las raíces, ¿no? Para... Salió por ahí la demo esta, no sé si fue en los... Demo técnica, ¿no? ¿Cómo sí, probaban... en la GDC, me parece. Estuvieron explicando cómo empezaron a desarrollar el mundo y la interacción. Y cogieron como una especie de Zelda 1 Maker. Sí. Y crearon todo para ver si eso podía tener coherencia y les resultó útil. Sí, sobre todo... Y ya te digo, a nivel de juego, como mundo abierto, es un juego súper redondo y súper inmersivo. Hay algunas cosas que, por ejemplo, juegos como The Witcher no tienen nada que envidiar, pero es va por otros derroteros. Sí, no, The Witcher no intenta ser un Zelda. O sea, dentro del mundo abierto hay diferentes vertientes. The Witcher te intenta que te centres más en la historia y sigas sus pautas, mientras que aquí es un mundo abierto de libertad. Puede ser que por el momento que tú estás o por tus intereses en un momento te apetezca más una cosa o la otra. Pero como mundo abierto de exploración y todo, pues... Género, como... Como género, pero como no como género mundo abierto. O sea, dentro de mundo abierto, a nivel de libertad, si es lo que buscas, es de los mejores juegos que existen, seguro. Y es eso, es lo que hablábamos, integra muy bien cosas que ya llevamos tiempo jugando. Como es todo el tema de Minecraft, ¿no? O sea, coge mucho de Minecraft. El tema de un mundo gigante, 100%, que lo puedes interactuar con él. Y lo mete en una historia y en un mundo hecho a mano de forma artesanal. Y te suelta ahí. Y que nadie nunca había hecho. No sé por qué a nadie se le ocurrió coger algo tan básico, ¿no? Y lanzarlo en un juego tocho. Y es increíble que sea el primer mundo abierto de Nintendo. Pero a ver, yo veo cosas de otros juegos bien ejecutadas, pero tampoco veo sea el que ha creado el género. No, no, no. Parece que está inventado. No, en todo momento estamos diciendo eso, que ha cogido mucho de otros juegos. Y eso sí. Y lo ha combinado y lo ha integrado de manera que quede... Pero que nadie ha hecho lo que ha hecho Zelda... Bueno, cada uno ha hecho... Claro, lo han hecho, pero no, yo creo que no han sabido... La ejecución de este... Claro, es ejecutarlo y... Pero permitir... la idea está hecha en otros juegos. Claro, claro. O sea, en todo momento lo hemos dicho que se ha inspirado, ¿no? Sí, pero bueno... Sí, que eso no le quita méritos, yo te lo digo. ¿Tema de físicas? ¿Habéis jugado un juego con estas físicas? ¿O que sean tan importantes? A mí me han recordado un poquillo a lo que ya hemos visto en The Last Guardian y demás, ¿no? Esa física también orgánica. Hay más juegos de físicas. Sí, pero bueno. Me refiero que sea tan Portal, tan, ¿sabes? Tan la física del cuerpo. Bueno, sí. Sí, sí. Muchos puzzles de los santuarios me recordaron a Portal, la verdad. Sí, pero romper esa pared con la mecánica de poder escalar absolutamente todo y la estamina a la hora de explorar, sí que no lo recuerdo de tal manera. O sea, no. Shadow of the Colossus. Ni de coña. Shadow of the Colossus puede escalar cualquier parte. Sí, puedes escalar cualquier cosa que mide un metro, excepto los colosos. Pero sí, esto puedes escalar montañas. Bueno, y el tío que se escaló en Shadow of the Colossus a la zona secreta del final del juego. Pero te digo. Estamos hablando de que la mecánica de escalar aquí ahora mismo en este juego es esencial, es básica. Claro, es principal, protagonista. Claro. pero digo que no sí, se estamos han inventado ellos que puede escalar abiertos. Toda la superficie. No estoy hablando de la mecánica jugable de escalar, que efectivamente es la del Shadow of the Colossus, pero no tiene nada que ver. De hecho, no es igual, porque aquí te agarras a cualquier sitio. En Shadow of the Colossus se tiene que agarrar a salientes. No tiene nada que ver. Sí, yo creo que el tema de escalar en los videojuegos siempre ha estado guiado un poco por ciertas zonas en las que sí puedes agarrarte y hay ciertas zonas en las que no, ¿no? Aquí no hay... Esto no lo hace más realista, tú no puedes escalar todas las paredes. No es que sea realista, nadie dice que sea realista, John. Estamos diciendo que nadie ha hecho el tema de escalar por donde te dé la gana. Bueno, de que tenga un papel tan importante en Breath of the Wild y en la exploración, claro, y en el descubrimiento, claro, que cualquier zona a la que subas tiene un premio si vas más allá y eres curioso. Y eso es maravilloso. Un colon siempre va a estar en el pico de la montaña bajo una roca. Eso siempre. Es un clásico. Total. Y así que nada, ya si queréis para acabar, porque una ha durado nota, el tema. Una bueno, yo creo que notas... No hace falta notas aquí. Ya creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ya para final de año, cuando lleguen los GOTY, ya... Sí, sí, luego ahí será donde Dave... ¿Se hará justicia a Chus este año o qué? Joder, yo creo que vamos, es... Además... Ya lo dije, ¿no? Que como no baje Dios y se ponga a picar código, en lo que queda de año no creo que en, se en los estudios de Rockstar... Exacto. No creo que se llegue a superar. Además, vendremos... Bueno, hay que hablar que vamos a tener dos DLCs, ¿no? También. Un DLC. Que esto verano, no se ha acabado todavía. O sea, que no se ha acabado Zelda todavía. O sea, que puede ser mejor todavía lo que digamos a final de año en los GOTY, ¿no? Sí. Porque ahí en esos DLCs hay un DLC de historia, ¿no? Pero eso ya, si sale y todo esto, lo podremos comentar en. Sí, sí, claro. ¿Qué? Iremos comentándolo ya lo a medida que vayamos en los GOTY. Además, en los GOTY, además. Podremos también dar una opinión aún más reposada que no ahora. Bueno, yo por ejemplo no me he pasado el juego, tampoco puedo dar una opinión reposada del mismo. Bueno, pero ya llevas las horas suficientes. Sí, sí. Para saber lo que te va a ofrecer. Falta Dave, bueno. También. No hablemos de GOTY porque todavía queda mucho tiempo. Pero los GOTY es el Zelda. ojo. Así que nada, ya si queréis vamos a ir cerrando el podcast. Sí. Ya sabéis que podéis encontrarnos en steawake.es, en steawake.es, en Instagram, en Twitter sobre todo. Twitter. Estamos en iTunes y en iVoox y suscribiros a tanto en esas redes como en YouTube, que también estamos ahora, ¿no, Chus? Que nos faltan sí. Ahí escuchas. Hay que darle chicha y hay que darle caña. Comentarnos aquí en el cajón de comentarios de iVoox o iTunes o donde nos estéis escuchando o en YouTube. Los Zeldas que más os han molado a vosotros, ¿qué es lo que más ha molado de Breath of the Wild? Si opináis que es el mejor Zelda que ha salido, si es el mejor juego de todos los tiempos o no, pero decidlo. Comentadnos cosas que nos gusta mucho leeros. Hablo. Así que nada. Y pues nada. Ha sido todo por ahí, ¿no? Es muy peligroso ir solo. Me quedo, macho, ahora mismo. Es muy peligroso ir solo, toma esto, ¿no? Take this. Take this podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Open your eyes.